Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando esta edición especialita de los cómics de la semana. Y digo especial porque es sábado 17 de julio, por única ocasión y por cuestiones de fuerza mayor. Es que no tuvimos programita ayer, pero pues ahorita vamos a ver quiénes llegaron al programa, qué vamos a platicar, porque tenemos pues a la moda, con DC es, te lo duda mucho, métele más Batman, y pues tenemos mucho Batman, tenemos guerras siniestras, tenemos sidekicks de televisión y ponemos y algunos payasones por ahí bastante depresivos. Síganos, quédense con nosotros, porque el chisme se va a poner bien sabroso. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Valentín García, sabadito lluvioso acá en Durán, York. No sé cómo estén todos ustedes allá, espero que estén muy bien. Desde la Perla Tapatía me acompaña mi estimadísimo Bernardo Arteaga por acá, un placer saludarlos. Nuestro programa número 60. 60 programas, ¿en serio ya? ¿Solamente de los cómics de la semana? Solamente los cómics de la semana. Si cuentan el resto, debemos estar ya muy, muy cerca de los 200. Cuidado si no lo pasamos, si mi cuenta es correcta. No, hombre, y si cuentas los de la Covacha Radio, esos se quedaron 160, 62, una cosa. No, no, Estoy no, ya. hablando de esta nueva etapa, Stringer Zoom, pre-post-pandemia, esta nueva etapa. Esta cosa que Sí, pasó en la pandemia. post-crisis, pues. Mi estimado Bernardo, ¿cómo has estado? Bien, en líneas generales, esperando que aquí en Jalisco activen, al menos en Guadalajara, las vacunas para los treintañeros. Ya entiendo que en Ciudad de México los están vacunando, y aquí en algunas ciudades, pueblos cercanos, para que no se nos ofenda, Francisco, en algunos pueblos cercanos han activado también el proceso, pero en Guadalajara, en la zona metropolitana, aún no, y estoy así. Espera, espera, espera, ¿mencionaste a Francisco? Mencioné Francisco porque no sé, está en el éter, pero sé que cada vez que hablo de ciudades y pueblos, él siempre pues saca su credencial chilanga, se saca su chilanguez y nos dice: no, no, esto es una ciudad, lo demás no es nada. Pero Sí, bueno. le llegó el cuervo en esta ocasión con la invitación. Ya De hecho, tenemos. volvió el cuervo con un acuse de recibo, pero no sé si fue una falsificación. Porque yo nada más quiero decir, ya llevamos 2 semanas sin que Francisco venga a los cómics de la semana. Ha estado en otros programas covachos, lo he visto en la covach charla, lo he visto en otra pasada para hablando de Black Widow, De hecho, creo que pero hasta va a participar en Covacheando, que va a ser inédito, pero a los cómics de la semana no sé si ha vuelto. De hecho, a ver, la espérate, sorpresa, espérate. amigo, es que somos nosotros dos este programa también. Ahí la tienen, perdón, le spoiler. Chan, chan, chan. No, no, espérate, espérate. Aquí alguien va llegando, alguien va entrando. ¡Oh! Geeks y Geekettes, covachos, covachas, covaches, un placer estar con ustedes. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y por recibirme en este su programa. Y muchas gracias por volver otra vez a estar aquí. Qué bueno que mis cuates de provincia me inviten. Gustazo, gustazo que estés por acá. Oye, compa, yo nomás voy a decirlo. No sé si es debido a la extensión del programa, que menos gente regresa a verlo para terminar las 4 horas que hemos tenido, o ha sido tu ausencia, pero han bajado las vistas, ¿eh? Notoriamente han bajado las vistas en YouTube. Válgame el santo niño de Atocha, no es posible. También, sin ti, hemos estado bajando 1 hora el programa, entonces. O sea, disculpa, básicamente. Ya mejor córranme, güey. O sea, no, no pasa nada, no será la primera vez. No, no, no, no, Ya. no, no, no, no, no estoy diciendo eso. Aunque por ahí me dijeron, me sugirieron que te sugiriera, compadre, que. Que me fuera, ya que ya No, no, no, no, el no. muerto y el arrimado a los 3 días apesta. No, no, no, no. Que cuando sientas que va a pasar algo similar a lo que ya te pasó un par de veces, tú te vayas antes y les digas a la chingada. No digo que sea hoy el caso, para nada es hoy el caso. Pero a la próxima, que si te dice no, si van a hablar de tal cómic, yo me voy, tú vete antes. Exacto, básica. Pues sabes que ya es tradición en este programa. No, no es cierto, pero saben que muchas gracias por recibirme. Siempre es un placer escucharlos también a ustedes, aunque no he escuchado ninguno de sus programas, pero cuando estoy aquí es un placer escucharlo, escuchar de cómics que no he leído y saber así qué cómics ya no tengo que leer porque ya me los conozco. Ah, pues esa es la idea. Exactamente. Pues por lo menos ya tenemos acá reacciones de Francisco, de Mario, de Fernando, de Quirino Quiñones, amigo Paco Comic Conexión, te están recordando. Madre. 15 años ya de esa madre, güey. La gente está vuelta loca porque regresaste, compadre. No, relaje. Cualquier cosa aquí, cualquier pedazo. Las negociaciones covachas rindieron frutos, dice Goldet. Pues bueno, ya fue mucho chisme, ya estamos todos preocupados por la mujer. Dime, compadre. Exacto. No, yo nada más, es que ya no me, justo iba a decir que fue una lástima que no viniera la semana pasada, porque traía un par de chismes muy bonitos, pero ya no me acuerdo. Justo estaba pensando en decirles, traía unos chismes muy buenos la semana pasada, y ahorita fue de, ¿pero cuáles eran, güey? Ya no me acuerdo. Eran chismes interesantes, y estuvieron buenos, pero lástima que no estuvo la semana pasada, porque ya no me acuerdo. Pero por eso no es bueno que falte, porque ya no me acuerdo de las cosas. Yo hasta ya te estaba poniendo en pantalla grande, tú solito. No, más, no, mira, no, ya se me fue el pedo. Era tu variante, amigo. Sí, no me acuerdo, pero estaban buenos los chismes, hombre. No los veo. No es cierto, ya me acordé. Que el autor de cómics, Max Allan Collins, y un dibujante que no me acuerdo cómo se llama, pero están muy enojados porque resulta que en la nueva versión de, no me acuerdo qué cómic, escrito por Brian Azzarello para el sello Black Label, agarraron a este personaje de DC llamado Matt Dock, que también adaptaron para la serie de Arrow, por cierto. Y resulta que lo hicieron trumpista y cuanonista, y supuestamente uno de los que tomaron el Capitolio. De hecho, habían publicitado como parte de este anuncio de esta serie por parte de Brian Azzarello que él presume que tomó el Capitolio y que se echó una caquita en el escritorio de Nancy Pelosi. Y que Max Allan Collins y el dibujante, que son co-creadores de este personaje, que se enojan y que dicen, no es posible esta falta de respeto, cómo se atreven a tomar un personaje que nosotros hicimos para representar el pueblo al poder de esta forma tan fea y tan horrenda, ya no los quiero, son feas personas. Y ese fue uno de los chismes que tenías. Okay, no la vi. estuvo simpaticón ese. Lo silenciaron los de PR de DC, supuestamente. Sobre todo porque Max Allan Collins, a pesar de todas las dudas que pueda tener, pues es el co-creador también de Road to Perdition, que fue una de las películas que casi siempre se toman en como de las mejores adaptaciones de cómic a cine, por ejemplo, y que ganó, incluso estuvo nominada y ganó Oscars y todo esto. Y Max Allan Collins es el creador de la novela gráfica original de Road to Perdition, y es co-creador de Mad Dog, fue el responsable de la reinvención de Jason Todd post-crisis, por ejemplo. Este día de que encontraron a Jason Todd robando las llantas del Batimóvil, fue de Max Allan Collins, etcétera. Entonces, y pues ahorita está muy enojado. Pero este personaje es conservador, alt-right, ¿no? Se pudiera decir que tiene un background para eso, pues es la pregunta. Usaba, dices, por ejemplo, que si usted si está que utilicen, por ejemplo, a Rorschach. Y me digan que Rorschach en esta hubiese hecho eso, pues sí. Precisamente hecho, porque estaba hecho bajo esa premisa, ¿no? Pero y que de no hecho es parte de lo que pasó en la adaptación de Damon Lindelof y ahorita en la nueva serie de Rorschach, que vamos a hablar el día de hoy. Pero es que Matt Dock, lo que pasa es que sale en los 80, donde de pronto también esta idea del vigilante urbano era muy común, ¿no? Esta idea de Charles Bronson, portador de armas y tomó la justicia en mis propias manos, era muy popular. Pero la idea era esa, ¿no? Como un cuate de barrio bajo, de Middle West norteamericano, que es como la clase trabajadora de Estados Unidos, y se vuelve vigilante con lo que tiene. O sea, digamos que él no tiene el presupuesto de Batman, entonces, ¿con qué se puede ser vigilante? Entonces agarra una máscara de hockey, las pequeñas armaduras que tiene para protegerse, el palo de hockey, y es con lo que sale, y armas, ¿no? Sale a defenderse con eso. Y en la versión de Arrow, porque en Arrow lo ponen, es además una persona de descendencia latina que está defendiendo a su familia, que tiene una hija y que está buscando cómo defenderlos de toda la podredumbre de Star City. Pero no tenía nada que ver exactamente con la derecha, digamos. Tampoco era particularmente woke, pero no tenía que ver con la derecha. Y Max Allan Collins y su co-creador, que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, si alguien lo tiene por ahí en Google. Son Max Allan Collins y Terry Beatty. Ándale, exactamente. También es otro dibujantazo, por cierto. Entonces, ellos son de tendencia de izquierda, incluso. pero pues bueno, los vigilantes siempre tendrán siempre un dejo fascistón, lo quieras o no, llámese Batman o quien tú quieras. Pero en este caso particular no tenía nada que ver, y Azarello toma este personaje y de pronto lo vuelve este personaje que de nuevo presume haberse echado una caquita en el escritorio de Nancy Pelosi, y se armó la de, y se enojaron. Y ya nomás es un chisme barato, pero el chisme siempre es sabroso y alimenta el alma. Eso sí es cierto, el chisme siempre es sabroso. Oye, fíjate que este drama me pasó un poco de noche, no me enteré, y pues cae en el terreno de... Ay, ni siquiera me había fijado cómo estaba el show. cae mucho en el terreno de que, pues, al ser adaptaciones, pues igual pues son libres de a manejarlos como quieran, pero pues obviamente y que el personaje realmente no es, ellos pueden aparecer como creadores, pero no es de ellos. Ese es el tema de casarse con el diablo. Exacto. Que es lo que dice Brubaker, por ejemplo, con que él sí hizo un post con respecto a todo el tema de cuando se estrenó Falcon and the Winter Soldier, que es una lástima que sí, bueno, que no es tuyo. Pero fíjate que sí se vuelve, creo que en algún momento sería bueno, no en los cómics de la semana porque nunca nos da tiempo de otra cosa, pero en algún momento sería bueno tener como una discusión acerca de esta onda de los derechos de los creadores, ¿no? Porque ya tuvimos todo un drama, por ejemplo, de que Alan Moore y que Rorschach se van de los programas y cosas por el estilo, porque ahí yo tengo mis ideales. Y cosas como las de Max Alan Collins, o por ejemplo los creadores de Gwenpool, cuando Spider-Gwen, perdón, cuando este muchacho Frank Cho hizo una portada, un dibujo, porque ni siquiera era una portada, era un sketch sexoso de Spider-Gwen, de pronto los creadores se soltaron así de: ¡está sexualizando a mi niña! No sé, o sea, de pronto hay, creo que hay niveles lógicos, niveles sanos, niveles tratables acerca de la pelea de los derechos pro autores, sobre todo en una industria tan, tan canibalizante como es esta. Uh-huh. Y otra, también ya los niveles ridículos. Es que no puedes poner en... Sí, yo diría que precisamente los extremos. Un extremo es lo que dice Brubaker, que de hecho lo hizo, creo que de manera muy, muy elegante, como es su característica. Y otro cuando es realmente es puro show. Exacto. Que básicamente el creador de Deadpool, cada vez que puede recordar que él es el creador de Deadpool, que no recuerdo el nombre, pero que... No, de que de hecho hablamos de él hace un... Bueno, no te enterarías tú porque no nos viste, pero hace un par de semanas hablamos del cómic nuevo de Rob Liefeld de Archie Comics. Anda. Sí, estuvo interesante. Sí, por decirlo, me imagino. Pero son esas cosas que creo que puede ser interesante, sobre todo por la naturaleza misma del mercado y de la industria, y particularmente de las grandes compañías, ¿no? Que al final de cuentas, como tú dices, se casan con el diablo, ¿no? Si tú entras ahí, entras firmando un papel diciendo que todo lo que haces independientemente les quita. ¿Qué tanto le da hecho derecho a la empresa de hacer lo que realmente se le da la gana? ¿Y qué tanto los creadores tienen tanto la responsabilidad o el derecho o el deber de exigir sus derechos, o hasta dónde llegan esos derechos? Porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es Brubaker diciendo: oigan, está chido que pongan mi nombre y está chido que usen al Winter Soldier, pero también estaría muy padre que pues se mocharan con una lanita de esos $1,000,000,000 que están ganando, ¿no? Sí. Sería buena onda, ¿no? Un chequecito ahí discreto, nomás por tapar el ojo al macho, no me enojo. Y otra cosa es estos creadores que de pronto llega otro creador, agarra al personaje, hace lo que se le da la gana con él y bajo el beneplácito de los dueños de la empresa, personaje. Por supuesto, pero también a los dueños del personaje te puedo asegurar que Waldo les vale madre. O sea, no es como que sea un personaje. Sí, no, exacto. Para ellos es una... De hecho, todos los personajes para ellos son una celda en Excel que tienen un dinero de que pueden sacarle ya. Exactamente. Entonces, y los otros autores que llegan después pueden hacer, y los creadores originales decir: es que esa no es mi intención y me estás insultando y qué cosa tan fea. No sé, creo que puede ser una decisión interesante, de nuevo para otro momento, no para este problema, pero creo que era un chisme interesante para decir que hubiera dicho la semana pasada si hubiera estado aquí, pero ya les robé su tiempo y gracias. Igual se platicó al respecto, sí, medio se comentó un poco. Nos pregunta Golded a través de Twitch que si, no es cierto, fue esta otra, que si le tenemos ganitas a la serie de Superman y de Authority que trae Grant Morrison bajo la manga. Yo le traía ganitas hasta que vi que la están anunciando como parte de la iniciativa de Infinite Frontier. Entonces va a estar en canon, entonces eso no sé qué tanto vaya. De entrada, Authority dentro del universo DC no veo cómo pueda funcionar. Pero ya estaba. Pero es Grant Morrison, así vaya a escribir el menú de un restaurante, lo vamos a leer porque es Grant Morrison y está bien. Oye, lo que él escriba, vamos, pero... Authority y no ha estado. Michael Janin. Con Michael Janin, o sea, no es cualquiera. Sí, no, no. La miniserie sí, pero sí, sí está como raro. Authority estaba en los nuevos 52, incluso recordarás que metieron ahí el Martian Manhunter. Estuvo Stormwatch. Es cierto, pero pues básicamente es lo mismo. Y por ahí anda Apollo, y por ahí anda Midnighter, y por ahí anda. Sí, no. Y ahorita, en esta semana salió ya que también otro grupo de Wildstorm ya está de nuevo en la continuidad de DC. Llegaremos a eso en su momento. Pero, de nuevo, ahí hay otro chisme, porque cuando anunciaron este número, Grant Morrison salió a decir ya que este número lo planearon como parte de la iniciativa 5G bajo la dictadura. Y lo que Didio le había vendido a Morrison es que la idea es que Superman se estaba volviendo un dictador locochón, y que esa era la idea de Superman de Authority. Y Grant Morrison dijo, es que a mí no me late Superman siendo así fascista, no va conmigo. Pero cuando corrieron a Didio, ya le dijeron, haz lo que quieras. Entonces, pero que de todas formas la idea está un poquito por ahí, de que con sus asegúnes va a ser un poquito más dictadorzón de lo usual Superman. Entonces ya lo veremos, pero como bien dice Bernardo, es Grant Morrison, es Michael Janin. O sea, me van a decir que van a hacer un mural decorando el menú de un McDonald's. Igual lo voy a leer, güey. O sea, ¿qué quiere que te diga? Pues bueno, dicho lo anterior, pues arrancamos con DC Comics. No, arranquemos con Indie. Bueno, arranquemos con Indie. Si quieren que me vaya, díganmelo, ¿no? No sé si vieron, hay un microsegundo. Hay un microsegundo del ojo derecho de Francisco explotando. Está genial. Tiene una opción nueva de recortar en Twitch. Utilícela para su ojo explosionando. Mira, aquí tengo de números uno, primero de Flash Annual y Action Comics Annual, pero no sé con cuál de esas dos quieran empezar. Los dos anuales. Pues es que ninguno de los dos es uno, en realidad. Son continuaciones de las historias que están contando. Si quieren, arránquense con Superman. Muy bien. Entonces, de hecho, vamos con ese porque lo que puedo comentar no es respecto al cómic, sino lo que promete, sobre todo con la continuación de Philip Kennedy Johnson en la franquicia. Si recuerdan de Future State, nos había prometido alguna especie de saga de la casa de los Eld o algo, creo que se llamaba así el cómic, de hecho, que nos hablaba de estos descendientes de Superman y sus aventuras, por decirlo de verdad, un espacio muy muy breve. Y creo que por allí va jugando nuestro amigo Philip Kennedy Johnson, que por lo que estoy entendiendo ahora, ciertamente el título de Superman va a suspenderse y a ser cambiado por Son of Kal-El, que va a tomar Tom Taylor, pero no es que Philip Kennedy Johnson se sale por completo de Superman. De hecho, él se va a encargar de las aventuras de Clark Kent, pero a través de Action Comics y toda esta saga que nos prometen en World War, sí, lo estoy pronunciando bien, que en Action Comics es donde hemos seguido esa historia. Bueno, en este anual de Action Comics, aunque no es precisamente esa historia en particular, empezamos precisamente en Warworld y nos narran acerca de una leyenda. Básicamente hay aquí una serie de prisioneros que tienen como sus propios slums, sus propios barriecitos, y tienes esta chica, hija de este caballero, que aparece acá, y básicamente le van a contar una historia acerca de Superman, que aparentemente es tabú, no puede ser nombrado tan fácilmente, pero una niña chiquita que está emocionada con la idea de Superman, no entiende quizá algunas veces de las consecuencias políticas, o pareciera que hay un tema de censura allí, pero entonces empieza a contarle esta historia de leyenda, y nos habla de los cuentos de la casa de él. Básicamente tenemos a Superchica acá como una especie de matriarca de la casa de él, y que va a casar a uno de los descendientes. Ahí sí me perdí con algunos de los nombres, porque no sé si sean todos que son de Philip Kennedy Johnson, o si está retomando trozos de algunas historias de Superman. Allí Francisco o Valentín nos aclararán, pero digamos que para presentar a los personajes, que yo no, como les digo, no los conocía, para también entender acerca de sus motivaciones y precisamente cómo se relacionan entre ellos a través de esta aventura, creo que funcionó bastante bien. A mí se me hizo bastante, bastante entretenido. Básicamente son por una treta, no voy a revelar ahorita el nombre del villano porque creo que es parte de la carnita de la situación, pero por una treta de un villano son enviados a la zona fantasma y tienen que luchar entre todos para poder salir de ella. En medio de esta ceremonia en la que dos de ellos iban a casarse, pero bueno, básicamente esa sería como la premisa en líneas muy muy generales. A mí me pareció que estuvo bastante bien plasmada. No me gustó muchísimo el dibujo, si les soy muy muy muy muy honesto. Solamente las páginas donde estaba Scott Godlewski, que fue el que se encargó de Superman los últimos dos números, que creo que es un trabajo bastante competente, con un estilo bien, bien peculiar. Creo que fueron las que más me latieron, pero las otras que las dibujó, pues déjame buscar el nombre, Silla Ohm, que no lo, de verdad no lo conozco o no la conozco. El estilo no me gustó mucho, que son estas, de hecho, que les estoy mostrando acá, tratando de no revelar a este villano, que creo que es una especie de spoiler, que creo que sería importante sorprenderte cuando leas la historia. Pero aparte de ese pequeño caveat, creo que el cómic funciona en ese sentido de me presento a los personajes, me presento a este setting que de hecho tengo ganas de leer desde Future State, cuando Philip Kennedy Johnson nos presentó toda esta historia de estos descendientes de Superman y sus aventuras, ¿no? Es poco más que decir de mi parte de respecto a eso. No sé a ustedes, caballeros, ¿qué les pareció? Yo el Action Comics los dejé en pausa. Todo lo de Superman y lo de Batman lo dejé como en stand-by por el momento. No estoy de nada, básicamente creo que es todo lo que están publicando. Bueno, no, eso y 70,000 cómics de Batman, pero sí. Por esta, ah, no, ahora digo Batman también. ¿Estás leyendo DC, amigo? Batman y Detective Comics, los tres principales. Batman de Detective y Batman Urban Legends y los de ahí, por ejemplo. Ah, muy bien. Pues poco más. Fíjate que en este número descubrí que parte de mi bronca con el run de Kennedy Johnson. Que he dicho que está bueno, sostengo, pero me parece que está, tiene esta bronca de que está construyendo para una especie de futuro que además no sabemos muy bien si en realidad va a pasar, porque es un futuro realmente distante, ¿no? O sea, aquí de hecho vemos ya a hijos y nietos de Kal-El, o sea, esto no es, no es ahorita, no es nuevo, es algo que está, digamos, en continuidad en unos cuantos cientos de años. De hecho, por ahí aparece un Brainiac 4, que pues, ya nos puede decir que ya tiene unos años en el futuro, porque en la Legión Superhéroes, que es 1,000 años en el futuro, está Brainiac 5, que es como el único personaje que en realidad está un poquito basado en otros. Los otros personajes, hasta donde yo recuerdo, o hasta donde yo puedo afirmarlo, son creación de Kennedy Johnson para este one-shot que hizo de The House of L para Future State. Me recuerda un poco cosas que, por ejemplo, pasaron con los X-Men, que de pronto llegaba un escritor y te contaba una historia en el futuro, ¿no? Recuerdo esta historia de los 12 o lo que terminó pasando con el tercer hermano Summers, que terminó no siendo el hermano Summers que tenía que ser y fue otro Summers, o lo de Apocalipsis con los Simonson, etcétera. Y aquí me pasa lo mismo, que de pronto creo que Kennedy Johnson está jugando un juego muy largo, muy, muy a largo plazo, y no sé qué tanto en realidad Dios se le vaya a respetar ese juego en algún momento. Pero dicho eso, las historias son entretenidas, están bien hechas, está muy bien estructurado, de nuevo, la idea del símbolo que es Superman, y eso está muy padre, y también escribe Superman muy bien, a pesar de que en este número en particular hablamos mucho más acerca del símbolo de esperanza que significa la casa de él y su grito de batalla, que es Truth and Justice, verdad y justicia. Estuvo bien chido. Entonces, creo que funcionan bien, están divertidos, está lindo, pero para mí, este número en particular me queda igual que todos los de Future State, que fueron divertidos de leerlos, pero pues quién sabe en qué diablos queda eso, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues está funky. No, yo no lo pongo como prioridad de compra o de lectura, pero pues ahí está, ¿no? No, y aparte, como mencionas, este es final de arco, entonces, como anual tal cual, creo que no funciona. Pero pues si viene siguiendo la serie, pues es obligado y vendrá dentro del tomo de este arco, ¿no? Pero fíjate que esa es la enorme, enorme, enorme diferencia con el Flash. Porque aunque pretende ser final de arco, en realidad es una historia sacada de continuidad y de contexto. A diferencia del anual de Flash, que si las tiendas de cómics o la tienda de cómics, una casi, en el país que permite suscripciones, sigue con la vieja política de si estás suscrito a la serie, tienes que suscribirte aparte a los anuales, te vas a perder del final de la historia, porque el anual de Flash es el final de esta primera saga. Yo no lo leí. De Flash. ¡Y es que mal, manito! Y tan bonito que estuvo. Está bueno, listo. Hablemos de ese mientras aquí lo descargo, porque aparentemente mi copia no funcionó. The Flash anual 2021. Pues mira, Flash anual 1, que siempre es igual 1, fue como se pueden sacar 2. Básicamente, bueno, no, lo que pasa es que antes sí eran iban numerados. No, iban numerados, era anual 1, anual 2, anual 3. Los anuales han cambiado de nombre. Por ejemplo, hay anuales que son, por ejemplo, Flash, Avengers, Thunderbolts, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esos eran los anuales. Y ahorita lo que decidió DC es que es el anual 2021. Eso se me hace mucho más decente. Mucho más honesto, sí. Porque es anual 1 y el otro anual 1, pero uno es del 2018, otro es del 2017, entonces esto un poquito, al menos te ubicas un poquito más en tiempo y espacio. Es menos confuso. Sobre todo porque hay años donde salían dos anuales. Entonces, sí era una morada. Bueno, hábleme aquí de este, imagino que es Wally todo madreado. Exactamente. The Flash 2021, pues básicamente es culminación de lo que veníamos leyendo, como recordarás en el número anterior, el número anterior hasta la portada venía el pinche spoiler de que iba a estar ubicado dentro de la era de los de Heroes in Crisis. Recordaremos que Wally West está viajando muy al estilo Quantum Leap, está viajando en el tiempo y está ocupando el cuerpo de distintos velocistas, ¿no? De velocistas, no necesariamente escarlatas todos, pero todos velocistas. Ya fue Impulso, ya fue Jay Garrick, bla, bla, bla. Y en el número anterior, justamente llegó al momento de Heroes in Crisis, este cómic escrito por Tom King, en el que lo habían convertido básicamente en asesino. Y solo este cómic. Solo puedo decir que esta página básicamente es un homenaje a Heroes in Crisis, a la forma en la que Tom King la llevó, está mucho mejor que todo lo que hizo Tom King en Heroes in Crisis. Aunque yo diría que precisamente lo mejor de Heroes in Crisis fueron esas páginas. De hecho, por eso se copian eso nada más. Yo concuerdo con eso, y aún así esta página está mejor que todo lo que hizo Tom King en Heroes in Crisis. Y ya, perdón. Sigue, vale, por favor. ¿Sí? No, es que en eso tienes toda la razón, compadre. Es esa página, que es obviamente reminiscencia al Heroes in Crisis, es Wally un día después de los eventos que estamos viendo, que vamos a leer, pues, hablando acerca, pues, de lo que aprendió durante estos momentos. Llega justo en ese momento en el que el rayo le empezó a pegar a todos los personajes que murieron y le explican que él no fue el que los mata. De hecho, esto te lo explican luego, y creo que es algo que Wally West merecía, porque Heroes in Crisis, ese mandato editorial de Beto a saber quién, nos había dejado. Didio. Probablemente Didio. Nos había dejado a un Wally que había tenido un momento de locura bien random, porque fue loco un momento, o sea, y mató a todo el mundo y después se le quitó. Entonces, aquí lo que nos dicen es que no fue así, sino que justamente estas olas cronales con las que está llegando a todas partes le pega a todo mundo y es a los que mata, y tiene toda una conversación con el buen Arsenal Speedy. ¿Se me fue el nombre, Francisco? Roy Harper, ¿cómo se me fue el nombre? Sí, que tiene toda esta plática con Roy, que básicamente le dice, güey, es que te voy a matar, güey, pues, vas a morir por esto, y es básicamente todo un cómic de redención y de explicarnos la importancia de Wally West dentro del universo DC, y de por qué Wally es Wally, por qué fue el Wally por qué fue el Flash de toda una generación. En el mismo sentido que los capítulos anteriores, este escritor, se lo fue ahorita, otra vez el nombre, hoy ando mal, pero que a mí personalmente me ha sorprendido bastante. Conoce muy bien a los personajes, los trata con cariño, los trata con amor. Vemos a Oliver Queen, que dice, güey, es que si está ahí Roy, todavía lo puede salvar. Jeremy Adams es el escritor, por cierto, que a mí también se me olvidó, para que no lo dejemos sin mencionar. Jeremy Adams, sí. Sí, no, ha estado genial este escritor. Y pues no quiero hablar un poco más, porque creo que sería como pues quitarle el chiste. Por lo que tú me estás diciendo, cualquier edición que venga ahora de Heroes in Crisis, cualquier colección, TP, etcétera, debe venir con esta historia para hacerle justicia a Wally. Me parece muy bonito que se tomen ese espacio, ese tiempo, y que si todo lo que han construido ha sido para aclarar Heroes in Crisis, yo que no he leído este número, pero ya me volaron la cabeza. Genial. Dice Quirino que pobre Wally, no saben qué hacer con él, el Flash de su generación. Pero además, creo que ya van a saber. Exacto. Es que lo bonito que hizo Jeremy Adams fue tocar las fibras emocionales, que es lo que he estado haciendo a partir de los cuatro números anteriores, y de pronto explota en este número. La relación de Wally con Roy es impresionante. La presión que tiene Oli por decirle a todo el mundo, oigan, es que ayúdenme a salvar, y además me encanta la frase, porque es ayúdenme a salvar a mi muchacho. O sea, no es vamos a salvar a Roy, vamos a salvar a Red Arrow, es vamos a salvar a mi muchacho, ¿no? Y se lo pide a Barry, porque Barry además está también tratando de salvar a su muchacho. Sí. que es Wally. Entonces, el número en general está hermoso. Pero no lo he leído, pero eso que me dijiste, mira, Samé. Piel de gallina. Está precioso. Está muy lleno de cuestiones de emotivas, y claro, de lleno de acción. Sabemos quién es el villano que está detrás de lo que está pasando con la Speed Force. Entendemos, o sea, de verdad, agarran y en unas cuantas páginas redimen Heroes in Crisis. Sí. En todos los sentidos, no solo a Wally, sino lo que pasa, a Roy, a todas las otras víctimas, a lo que está, o sea, en todo, dicen, ¿saben qué? No fue culpa de Tom King, vamos a tratar de darle un sentido a esto, y creo que lo hacen muy bien, y de nuevo, y además terminan la historia, terminan lo que estaban planteando, ¿no? Y ya nos quedamos con Wally siendo Flash en la liga, como tenía que ser desde el principio, como se planteó desde el principio. Yo sé que esto es un spoiler, pero pues es que de eso se trataba la serie. Desde el primer número se dijo, y así ves. Entonces, que recuerdo cuando salió ese primer número, nos pusimos, porque precisamente el número empieza con Wally, pero renunciando, pero harto. Y precisamente, exacto, por lo que me dices, ese arco de reflexión y de redención, me parece maravilloso. Y que en mucho sentido ya estaba desde el número anterior, ¿no? Con la charla que tuvo con su hija. Sí. Y en general, perdón, Francisco, vas. No, por favor. No, en general, como dices, de esto se ha tratado este arco, de un poco redimir a Wally como Flash y de mostrarnos por qué debe serlo. Y a mí, por aquí decía fue Alejandro Guerra. Dice que a él no le agrada que no modificaron Heroes in Crisis y la dejaron ser parte del canon. A mí creo que fue lo que más me gustó de este cómic. Uh-huh. O sea, fue un mea culpa, fue un DC cómic diciendo, ok, a lo mejor la cagamos aquí, pero hay manera de manejarlo, hay manera de retomarlo. Y como bien mencionaron, o sea, Roy Harper regresa en algún momento, de hecho ya se ha visto por ahí. Ya está por ahí. Y que lo están explicando de una manera que no es... de nuevo tener que reiniciar todo el maldito universo ni nada por el estilo. Se inventaron una de Hickman en House of Ten, de hecho. O sea, todo el tema de Moira en cierta medida explica ciertas recurrencias, y aquí también es un subterfugio. Incluso lo dicen cuando Oli está diciéndole a Barry, échame la mano de nuevo, es mi muchacho. Barry dice, es que la última vez que intenté cambiar la línea del tiempo pasó, y te ponen el decreto, leer Flashpoint. O sea, básicamente te están diciendo por qué no pueden cambiar Heroes in Crisis. O sea, básicamente sí, ya la cagamos, pero lo estamos redimiendo, estamos contándolo de otra forma para que entiendas que Wally no se volvió loco porque no mató a todos, porque sí, que su muerte no solo no fue sin sentido, sino que te estaba pasando algo importante ahí. Y de nuevo, Roy, es que mi corazoncito de los Teen Titans. Está muy bonito, está muy, muy bonito. Y creo que en general todo este arco de Flash está memorable, está divertido, porque además, de nuevo, es muy divertido. Oh, sí. Y además, exacto, emocionante y emotivo. Entonces, o sea, creo que Jeremy, no sé dónde estaba el muchacho, la verdad, declaro mi ignorancia de no saber qué más ha escrito el hombre, pero qué bruto, qué buen trabajo. Totalmente de acuerdo. Y aparte que hay un par de golpes a Geoff Johns, no solamente este que mencionas de Flashpoint, sino, de hecho, el villano del cómic es Savitar, que la última vez que lo habíamos visto fue justamente en Flash Rebirth. En Rebirth, que es cuando regresan a Barry Allen, tenemos como años de novela del pate, y hay toda una... Hay todo un, suena medio mamón, pero un metatexto, pues, de hablar de los cómics anteriores, de los errores que tuvo y de la manera en cómo están resolviendo esto y cómo están manejando, cómo están impulsando a Flash hacia el futuro, a Wally como Flash hacia el futuro. Y la última página, que por cierto la vi publicada en varias partes, el mismo DC Comics la publicó por ahí en la semana, es Wally corriendo hacia el frente con varias papeletas de las cosas que vienen a futuro, ¿no? Por ahí viene incluso el personaje en el que conoce por primera vez Wally, que ella ya lo conocía. Sí, el Gold Beetle. Ella. La semana que viene empieza la miniserie de Blue Beetle y Blue and Gold. Que lo único malo que tiene es el escritor. Lo único, o sea, casi nada. Por eso, casi nada. El meme ahorita de Anakin y Natalie Portman, de hecho, le queda buenísimo, ¿no? Como que una serie con Blue Beetle. Pero escrita por Dan George. Y se queda así. Pero no la va a escribir Dan Jorgens, ¿verdad? No la va a escribir Dan Jorgens, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ahí tienes un meme. Pero Ryan Zook, mano, Ryan Zook. Maldita sea. Si Ryan Zook pudo hacer un buen trabajo con la liga de con Brian McGowan en la liga, si pudo hacer un buen trabajo, algo va a poder sacar allí con Dan Jorgens. Híjole, no sé, Carmen. O sea, de Bendis. Va a ser bonito, pues es lo que quiero decir. De Bendis, por muy mal que sea, sí. No es Dan Jorgens. O sea, madre mía, sí. Me gustaría decir, pero híjole, mira. Bendis hasta en sus malos momentos es medianamente entretenido, Dan Jorgens. Acá también dice Jesús Monroy que le da gusto ver que Wally toma el lugar que merece. Y tenemos a Wally de West de vuelta. Al fin mandamos a Dante al demonio, dice Alejandro Guerra. Y de hecho se nota que este cómic es básicamente, ¿saben qué? Murió el rey, vive el rey. O sea, es básicamente diciéndole a Dan Didio, púdrete, ojalá no regreses. Dice Félix, pues Dan Jorgens es Ralph Boner. Esa es. Y no, porque tus esperanzas son bajas. Y Humberto Meléndez dice que Ryan Zook vale el cómic, el que sea. Mira, que también este cómic de Gold and Blue viene marcado como parte de los eventos. O sea, en la publicidad al final de los cómics de DC de esta semana vienen varias preguntas que te dicen sobre el futuro de DC. Espero que sea más. Sí, yo espero que sea más en tono marketing barato y que realmente no tenga nada que ver, pero pues a ver cómo sucede eso. De hecho, esta semana también anunciaron... O que le den prioridad a la historia más que al evento, que es lo que hasta ahora han estado haciendo. Ojalá que así sea. Sí, pero también hasta ahora llevan 4 meses. No, 6 meses, no más o menos. Pero ha estado bastante bien. En 6 meses hay más títulos interesantes en DC que en el grueso de la didioctadura. O sea, estamos hablando de alrededor de 10 o 15 años de cómics que no tenían tantos cómics interesantes. Por ejemplo, cuando salió Nuevo 52, puedes decir, mira, el Animal Man no está chido, el Animal Man de Jeff Lemire, el Something de Jeff Lemire, hay cositas ahí, cotorra, mira el Batgirl de Gail Simone, tiene sus cositas, pero era así como de estar buscando la chispa en medio de bueno, el Batman de Snyder, pero era de nuevo estar buscando las chispas. Aquí creo que el grueso de también una de las razones por las que leo más DC, además de que por supuesto es lo primero que sale, es porque son varios títulos a la semana y cada uno que sale digo, híjoles, esto lo quiero leer. Por ejemplo, esta semana creo que el único que no leí fue Wonder Woman, porque de ese sí ya me bajé, pero todos los demás era de, híjoles, es que me lo puedo saltar. Pero es que no me lo quiero saltar, cara. O sea, sí está chido. Este no, es que en el mismo programa, ustedes antes cuando hablaban de DC, lo recuerdo yo porque también los veía, eran 3 títulos, 4 y algunos mención rápida. Ahorita es que a veces nos chutamos hora y media, pero es porque literalmente los estamos reseñando todos, porque hay semanas que los estamos reseñando todos. Y esta que es la semana del guano, como dice nuestro amigo del Café Comiquero, con todo y todo, que es una exageración de Batman, Batman Titis y todo, creo que vamos a hablar bastante. Hay bastante que decir. Básicamente tienes el Urban, el Urban Legends de Tim Zdarsky. O sea, ¿sí? Háganle como quieran. Estuvo bien bonito también esta semana. Está hermoso, maldita sea. Creo que hasta el Detective de Tom Taylor estuvo. Está lindo, güey. O sea, yo no sé por qué se quejan. Está linda esa madre. empezamos con el One entonces. Pues dale, dale. O nos vamos con el Justice League de Zdarsky y ya después terminamos con el One. Lo que pasa es que está el Justice League de Zdarsky. No sé si leyeron Infinite Frontier. Ah, también, sí, cierto. Está sí, Wonder Woman, que yo sí lo leí. Y está Rorschach. Aviéntate con Wonder Woman, date. Rorschach, bueno. Rorschach hasta el final para que alguien se vaya después de. Sí, así lo tenía. Tengo el bloque de guano, como ya saben. Pero bueno, el Wonder Woman 775 que. Concluye precisamente esta aventura en el cementerio de salud. Gracias. Oye, antes de que empieces tu reseña de... Adelante. Félix Farsar dice que no perdamos la bonita costumbre de modelar la playera de mi sensei de anime, y creo que ese se refiere a ti. Acaba de canjear... Ese es Francisco, ¿no? Acaba de canjear sus covacholares. Yo solo sé que de los tres que estamos aquí, el único que tiene un programa de anime en la covacha eres tú. Sí, pero ya sensei, lo dudo. Más sabe Rafa, pero bueno, aquí la tienen. Véanla. ¡Ay, no puedo acercar, qué bonito! Man. Un Venom. Es un Venom peleando con... ¿Alguien? ¿Quién es? ¿Con alguien? No, con Morbius. Es Morbius, ¿no? Sí. Ajá, sí, Morbius. Por lo menos está pálido. Sí, creo que es un panel de los 90, o al menos eso fue lo que investigué. Esta es de una colección de H&M, está bien bonita. De paneles clásicos. Adelante, adelante. Parece como de Alex Abiuk. Uh-huh. Ay, sí. Falla. Es Alex Abiuk. Por la cara de. Por la de cara Morbius. Mira. El artista, si no lo busque. Nos indica Jesús Monroy que él hace la chamba mejor que nosotros. Muchas gracias, compadre. Que Jeremy Adams escribió mucho sobre Scooby-Doo. Pues, entonces. ¿Ah? Seguramente esos Scooby-Doo están bien divertidos. No, por bonito. Lo menos. O sea que tenía rato trabajando en DC y le dieron su chance ahorita con superhéroes. Entonces, es lo que podríamos elucubrar. No, pero sí que la verdad es que sí fue un. Bueno, para mí fue una sorpresota muy, muy, muy agradable. Pero vámonos con Mujer Maravilla. Sí, Mujer Maravilla 775. No voy a decir mucho porque ciertamente no. La historia principal. Sí, las mismas razones por las que Francisco se había bajado, que básicamente esto era un queso, parecía un juego de rol y literal, pues la trama es una serie de pasos a seguir y listo, es medio, más o menos lo que sucede, está ya llegando al último boss del juego, que para liberar a los dioses del Olimpo que habían sido secuestrados por este dios romano, que básicamente era una mujer mirando hacia el futuro y un hombre hacia el pasado, Janos creo que se llama, se separó y los secuestró a los dioses y los mató a todos, estaban en este cementerio de dioses, ella tuvo que atravesar Hades. En fin, la prueba termina siendo un poco anticlimática porque no es una pelea como tal, sino una serie de acertijos que este cuidador del cementerio le plantean. No voy a decir que los acertijos estuviesen malos o no fuesen entretenidos, estuviesen divertidos, pero Diana los resolvió demasiado rápidamente, para ser muy muy honestos. Y básicamente lo que sucede es lo que podíamos esperar, ciertamente libera a los dioses del Olimpo y muy rápidamente pasa a la siguiente aventura. Quizás lo que pudiera decir en este caso positivo es que cierra mucho más rápido y mucho más limpio que toda la saga que tuvo en Valhalla con Thor y el dios del que se enamoró, que se me olvidó el nombre, en fin, que eso lo alargaron demasiado. Este estuvo un poquito más, más sencillo y más rápido de resolverse. Pero yo no quiero dudar mucho en esta parte en particular, porque de hecho el mayor valor que le estoy encontrando a estos cómics de Wonder Woman son estas partes B o este cómic secundario que ya les hemos comentado en varias oportunidades, que lo escribe de hecho Jordi Belair, que tiene un arte precioso. La artista es Paulina Ganuchot, que no la hemos mencionado, pero que le da muchísimo del carácter al cómic. Son las historias de la joven Diana y que está llegando de hecho a un clímax. Este texto que había conseguido Diana, que narraba una historia aparentemente prohibida de las Amazonas, aparentemente también tiene una maldición y están surtiendo los resultados de esa maldición y empiezan a moverse varias cosas de la trama que de verdad, súper, súper emocionante, muy, muy bien narrado. De hecho, se los confieso, yo empecé este cómic leyendo aquí esta parte. Luego leí el cómic de la parte, la Wonder Woman ya adulta. Y la mayor recomendación sería precisamente esta historia. No voy a contarles cómo termina, pero precisamente nos deja como en un cliffhanger que esperemos se resuelva en el siguiente número. Es un poco curioso, pero el mayor valor que tiene Wonder Woman ahorita, actualmente, sin tapujos les digo, son estas historias secundarias. De verdad que estoy muy, muy ansioso porque salgan coleccionadas. Y ojalá que tengan un lugar un poco más protagónico que el que tienen ahora, que no, ya no sea una historia secundaria, porque tienen muchísimo valor y lo que le pudieran explotar a esto, a precisamente la historia de una Diana falible, adolescente, aprendiendo, cometiendo errores, rebelde y siendo entrenada por este montón de madres con muchísimas características que puedes explotar un montón de personajes interesantísimos como son las Amazonas. Uf, se presta, pero uf, muchísimo, muchísimo. Yo hasta sueño con una serie animada que pudiera ser entretenidísima o cosas por el estilo. Entonces, nada. Eso es lo que puedo decir respecto a Wonder Woman, que sería rescatable respecto a este número. Perfectísimo. Entonces, ahora sí vamos con Batman o... ¿Quieren ir al Guano o tenemos el Justice League de Chip Zdarsky? Ah, sí. No, tienes razón. Primero el Justice League de Zdarsky. Después ya lo ligamos con el Batman Urban Legends. Muy bien. Justice League Last Ride, no lo leí. ¿Qué les puedo decir? Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? Mientras lo consigo, porque creo que tampoco lo descargué. Justice League Last Ride, ¿quién lo leyó? Don Francisco, leyó todo. No, pero yo también lo leí, pero... Pues este sigue avanzando la historia. Recordemos que aquí la idea es que parece ser que en algún momento hubo un problema en la Liga de la Justicia, hubo un plan ahí que salió mal cuando estaban peleando contra Darkseid y Apocalypse, Y este cómic empieza cuando la Green Lantern con para tratar de unir a la United Planets, y capturan a Lobo y van con la Liga y les dicen, oigan, tenemos que cuidar a este carnal, tenemos que encerrarlo en algún lado, y deciden irlo a encerrar a Apocalypse, que pues está abandonadito. Entonces llega toda la Liga en pleno a encerrar a Lobo, y una de las cosas que tiene interesante este número es que en realidad no pasa nada, aunque suene mal, pero sigue siendo muy entretenido porque de nuevo es la Liga siendo la Liga un poquillo. Encerrándose tenemos aquí si es Wally Flash, y encierran a Lobo en la cámara de torturas de The Zap, y se enteran que la Unión de Planetas quiere acabar con Lobo porque no solo por justicia o algo así, sino porque pues la mayor parte de los miembros de la United Planets en algún momento han tenido algún trato con Lobo y no quieren que se sepa. Entonces quieren irlos a cazar, y es lo que se están enfrentando la Liga, y se están preparando para esta invasión de un montón de planetas. Entonces parte de nuevo está esta tensión entre Batman y Superman por algo que pasó, que bueno, sabemos que fue la muerte de Martian Manhunter, porque lo han dicho en los números anteriores, y esta peleadita sobre los S'mores y S'mores está divertida. Es que es eso, creo que esta parte de son puras interacciones, y creo que funcionan bastante, bastante bien. Y pues para prepararse para esta batalla, Batman tiene un sueño donde se le aparece Martian Manhunter y le dice cosas así, ay, viene el fin del mundo. Y entonces él se prepara y pone a todos empieza a darle órdenes a la Liga como acostumbra, pero sigue esta tensión ahí extraña, y en eso nos quedamos, que están preparándose para esta invasión a Apocalipsis, para que no maten a Lobo. Y de nuevo, creo que aunque no es el cómic más movido o en el que pasan más cosas, creo que la forma en la que te cuenta este momento de pausa, a diferencia de mucho de lo que ha hecho Bendis, por ejemplo, a pesar de que es un recurso muy Bendis, creo que funciona bien porque conoce bien a los personajes, porque se deja llevar por ellos. Y te da un momento a final del día, como lo habíamos dicho incluso con la Liga de Justicia de Bendis, de cuates platicando y pasándola chido, bueno, no pasándola chido, pero como interactuando entre ellos. Y así, a mí me gustó, no creo que sea indispensable, no creo que sea el mejor número de esta serie, pero me gustó. Fíjate que no, está lindo. A mí, mi problema con estos cómics de Last Ride, ya es el segundo, el primero lo entendí, en el segundo me pasó lo mismo que en este. Definitivamente es un cómic que se va a leer mucho mejor ya en tomo, o sea, este sí está pensado, valga la expresión, como novela gráfica, me refiero al formato, pues, de leértelo todo. No es de que sea una novela dividida en capítulos, más bien como que va de corrido. Y sí, está bonita, está muy bonita la interacción. Batman, insufriblemente mamón, como suele ser, este rollo de yo me duermo en 12, en 7 segundos y si quiero me despierto y nunca sueño nada, y por eso es importante cuando sueño con John Jones y esas cosas, es como que, que va. Sí tengo interés por ver cómo resuelven esos problemas entre Superman y Batman. Me gusta ver que también reconocen que Superman no es infalible, o sea, que también es humano. Pues es kriptoniano, yo sé, pero you know what I mean. O sea, tiene emociones humanas y no es infalible, puede equivocarse, básicamente. Sí. O sea, me agrada la manera en la que Darcy está trabajando los personajes. Nada más siento que el cómic no, yo no lo estoy disfrutando mes a mes como cómic. O sea, sí siento que me quedé así como, ok, va. No tengo problema con un cómic que sea de puras conversaciones. Me gustaba Bendis hace 15 años, entonces ese no es el tema. Pero sí, el arte está muy chido, eso sí. Hasta eso me está gustando. El arte no es, yo creo, ni siquiera es alguien tan famoso, pero funciona. Y la portada está bien bonita, eso sí, está bien hermosa. Tener a la Liga así comiendo sus bomboncitos está muy chida. No es mi cómic favorito de Zdarsky del mes, ni mucho menos, pero también es que tiene una barra alta este muchacho. Y no es que sea malo, nada más quiero leerlo bien cuando termine. O sea, yo creo que para el último número me los voy a releer todos porque estos se leen rápido. Y ya. Que curiosamente, esta no es miniserie, ¿eh? O al menos no dice que sea el número 3 de 6, por ejemplo, o 6 de 8. como si la de Superchica sí, la de Blue and Gold sí, Sindicato del Crimen obviamente sí, Batman de Detective o Urban Legends, no, Urban Legends no, Batman Detective sí trae que es 4 de 6 y este no trae que sea miniserie, quién sabe cómo va a estar ese rollo. Dice que van a ser 6 números, pero ciertamente pudiera continuar luego. Dice sí, comic book series, sí, no dice miniseries ni event ni nada por el estilo. No, no, y es que en la portada no viene que sea el sí, número 3 de 6. Sí, es lo que me llamó la atención, la verdad. Dice Alex Guerra que me digan, por favor, que ya empezó a ver Batman, Brave and the Bold y que está muy buena, compadre. De hecho, bueno. Yo también empecé en HBO Max y sí que está bien buena, está entretenidísima. Está bien bonita. Está bien chida para conocer precisamente a través de Batman muchísimos personajes de DC que quizá no tengamos tanto conocimiento sobre ellos. El Caballero Fantasma. Que el Caballero Fantasma también sale en la película de Teen Titans Go versus Teen Titans. Divertidísimo. Que de hecho también el día de ayer ya agregaron al catálogo la primera temporada de Superman The Animated Series. O sea, es el primer elemento, digamos, del Timverse que agregan a HBO Max, entonces hay que estar atentos porque y es algo que quería como mencionar en algún momento porque hay banda que dice, entonces ahora sí quiero, ya verá cuándo agregan lo demás. Pues tengan en cuenta que HBO Max tiene menos de 2 semanas al aire y todos los días está subiendo algo. O sea, yo que mi ocio me lleva a revisar el catálogo casi todos los días, puedo decir que todos los días hay una nueva película, hay una nueva serie, hay un nuevo algo. Y entonces está padre. Y si en ese lapso de nuevo de menos de 2 semanas ya pusieron la primera temporada de Superman, no tardarán mucho más en que lleguen otras cosas, ¿no? Entonces, nada más para que estemos atentos y sepamos que de una u otra forma, no sé si nos está escuchando, pero sí por lo menos no se están guardando cosas sin pensar en liberarlas en algún momento. Entonces, nada más tener eso en cuenta. Ya. No, y la verdad es que el material que tiene HBO Max ahorita, digo, Warner no nos paga y si la gente nos ha seguido la covacha en los últimos años, Warner no suele ser por lo menos mi empresa favorita. Deben saber que no nos pagan porque si no vayan a ver el programa de lo de Zack Snyder. Pero yo ya con HBO Max, yo ya cancelé Netflix esta semana. Yo ya le dije adiós a Netflix. Yo tengo Disney Plus, tengo Prime y tengo... Yo le diría adiós a Disney Plus, pero no a Netflix, pero bueno, okay, cada quien sabe. Pues la verdad depende, es que depende de tus hábitos, pues, precisamente. Yo tengo ya 2 meses que no veo. O sea, iba a empezar Sweet Tooth. Lo último que vi en Netflix fue Jupiter's Legacy. Ah, no, pero ay, qué despedida más horrible. O sea, pero por ejemplo, es que de nuevo, todas tienen algo, ¿no? Estrenaron Sweet Tooth en Netflix. Ahorita acaban de liberar a un mes de en de haberse estrenado, ya sacaron Cruella en Disney, seguimos teniendo Loki, en un mes vendrá What If. O sea, de una u otra forma todas tienen algo, el chiste es nada más, y concuerdo con Vale, creo que el futuro tendrá que ser así porque es demasiado, pero sí es ir viendo qué es lo que van a estrenarte cuando. La no, medio solución que yo le he conseguido es aprovechar que tiene multipantallas y consíguete gente con la que puedas repartir la carga, esa es una manera. Y HBO Max precisamente tiene una promoción ahorita bastante promisoria, que ojalá y la mantengan, que va a ser mitad de precio de por vida, supuestamente, a todos los que se inscriban antes del 31 de julio. Entonces, este es el momento de montarse. Y que no te falte un mes, ¿no? Por ejemplo. O sea, si dejas de pagar un mes, ya valiste madre y te lo cobran completo. Ah. Pero aún así, no es un servicio caro. O sea, de todos los servicios actualmente, el más caro es Netflix, por ejemplo, ¿no? Pero también, y eso también, si hay que decirlo, es el que más cosas estrena. Tal vez no sean cosas que nosotros queramos ver o que no estén en nuestras prioridades, pero es lo que más cosas estrena. Entonces, después, sí, por ejemplo, desde el punto de vista de anime, se acaba de estrenar la segunda temporada de Beastar. De Beastars, claro. Que está genial, a mí me encanta Beastar. Y va a haber una película, Worlds Bubble Up Like Pop, la Sopoda o algo así, que fue muy, muy famosa en Japón. El nuevo Ride Your Wave, le dicen. Entonces, al menos en anime en particular, precisamente por eso, de hecho es lo que estoy viendo en Netflix. Y exacto, y aún así, de nuevo, tienen más cosas y vendrán más cosas y están anunciando más cosas. En algún momento vendrá Sandman, etcétera. El punto es, de nuevo, es entender... The Witcher. Exacto, que si en este momento no quieres Netflix, como hace Vale, decir no, y vámonos, ¿no? O en el caso de Disney, puedes decir, ¿sabes qué? No me importa que me spoileen todas las series todas las semanas. Yo quiero esperarme a que terminen toda la temporada y cuando ya tengan toda la temporada, ya pago mi mesecito y la veo completa. No, no, pero es ir poniendo en la balanza. Ahorita la ventaja que tiene HBO Max es que es un nuevo servicio. La verdad es que sí tiene bastante contenido. Le falta mucho, pero tiene mucho contenido. Y por lo menos, de nuevo, como lo dije cuando hablamos de eso, creo que en los primeros 6 meses puedes darte un gustito de ver varias cosas. Y empezaron con muy buen pie, a diferencia de otros servicios, y como empezaron en Estados Unidos, empezaron en muchísimas plataformas. Les comento, yo tengo el televisor LG, que usualmente es medio olvidado, pero tiene allí su aplicación, la tuvo desde el principio. Empezó con cuestiones en 4K, lo que es exclusivo. Por ejemplo, algo que no esperaba ver allí, que fue lo que me terminó de convencer, es Rick and Morty. Lo están estrenando junto con Estados Unidos. Domingo en la madrugada tienes tu capítulo nuevo de la quinta temporada, traducido todo allí. Sí tiene unos problemitas de interfaz, pero de verdad. Y nada más con todo lo que trae de HBO, que ya es para darse un banquetazo, todo Soprano, todo Leftovers, todo Game of Thrones, películas clásicas, Casablanca, Hitchcock, Kubrick, todo lo de Hitchcock, todo lo de Kubrick, The Rain, Gone with the Wind. Exactamente, que yo no había visto Gone with the Wind, ahí está. De verdad que viene con un catálogo bien, bien fuerte. Yo pensaría que de los que tengo ahorita, de hecho Disney Plus es el que, pero precisamente porque no lo pago yo, o sea, yo le pago Netflix a otra persona y ella me paga Disney Plus, pero yo literal lo que veo en Disney Plus es Loki y The Bad Batch. Ah, ¿no has visto Cruella? Nah, ni me llama la atención. Y les voy a decir algo que probablemente les duela, pero Black Widow, de hecho, es igual. Yo no he visto Black Widow y de verdad que creo que la voy a ver en Disney Plus. Pensé que me iba a dar esa urgencia de ir a verla al cine, pero me valió madre. Y por las reseñas que he leído, como que fue así. No has visto la reseña de la covacha, eso es lo que pasa. No, no la he visto porque no me he querido spoilear. Porque aquí dijimos chula de bonita. No, y la, ¿sabes qué? Yo ya la vi 3 veces. Ya para la tercera fue cuando dije, güey, es que sí, está bien buena. Está buena. O sea. Pero buena como Wonder Woman. Lo que pasa es que ustedes ya me asustan a mí a veces un poquito. Ah, es que a ti no te gustó Wonder Woman. No, de hecho, no está bien. A mí al 80% del mundo, pero sí. Ah, ¿Wonder Woman 84? Sí, esa. Ah, ya. Yo dije, la primera estás. Ah, no, no, por favor, la primera Wonder Woman es maravillosa. No, está mejor que 1984. La Wonder Woman 84, donde dejaron escribir a Geoff Johns, que básicamente fue donde la cagaron. La pobre Patty Jenkins no, como que no tuvo otra. Pues mira, Star Girl la escribe Geoff Johns y va bien bonita también. Star Girl está en HBO Max. Yo me estoy chutando un chingo de cosas. Yo igual también dejaría Disney Plus. Si no hubiera pagado el año, es que pagamos el año porque nos dieron 4 meses gratis en Mercado Libre, entonces te salió muy barato. Yo sí dejaría de pagar Disney Plus de aquí a lo mejor a What If o hasta Hawkeye. Eso es cierto. Yo diría que pero, Hawkeye. No sé, What If me parece que va a pasar un poquito. Tengo la intuición. Dije yo, y no creo. Creo que va a pegar más que de Bad Batch. Es mi intuición. Trae voces de Robert Downey Jr., de Chris Hemsworth, de Chris Evans, a un montón de los actores los convencieron para regresar. Lo que pasa es que el tráiler y la animación y... Ah, sí, está bien. Sí, pero ese tráiler le pegó a mucha gente fuera del fandom. O sea, del fandom comiquero. No, lo que pasa es que Marvel está ahorita en un Zeitgeist. De verdad, que... De hecho, los amigos míos normies que no ven nada estaban pendientes de Loki, me quieren preguntar de Loki, etcétera. O sea, de que tienen, ellos saben lo que tienen. Sí. No, sí, y bueno, pero yo sí dejaría descansar Disney Plus un par de mesecitos, si lo estoy pagando así. Pero yo ya me decidí, entre la promoción del 50% de HBO Max y los envíos gratis de Prime, van a ser mis dos pilares. O sea, de eso no me voy a mover. Ya Disney Plus y Netflix, si quieren mi dinero un mes o 2 meses, tienen que pensarle. Sí, y Prime Video, de hecho, desde Invincible no lo he vuelto ni a aprender esa aplicación. Lo pero voy a ver cuando salga lo de Evangelion Reveal, es que lo voy a volver a ver. Se volvió los streamings de la semana. ¿Qué pedo? Yo diario veo Prime Video. Ah, bien por ti. Muy bien, vamos a hablar de Sadarsky, Detective Comics 1030. No, perdón. Batman Urban Legends número 5. Ah, sí, los cómics. ¿Verdad? Sí. Esa cosa. Que... ¿No vamos a hablar entonces de Future State? ¿Cómo se llama esa madre? Del Infinite Frontier. Ah, pero que precisamente me ha dicho Valentín que hablara de Chip Zdarsky para entrar al guano, pero... Perdón, el Infinite Frontier está aquí en la lista, por supuestísimo. Dale el Infinite Frontier primero. Pero sí, antes de entrar al guano, pues sí. Es que si no, nos vamos a ahogar en guano, mano. Es el último que no es... Sí, le robamos esa de Casa Camacero, pero tienen toda la razón. El guano es insoportable. Muy bien, Infinite Frontier número 2. Perdón. Dice, dice Gonzalo Gogorza que en el trailer de la voz no es la de Robert Downey Jr. De hecho, sí, iba a hacerle esa aclaración a mi amiguísimo Francisco. Robert Downey Jr., Chris Evans y no sé cuál otro no dieron sus voces, pero sí trae la de Chadwick Boseman, es la última interpretación de él como Black Panther. Creo que sí viene Chris Pratt, vamos, sí consiguieron a la mayoría de los actores, pero hay como unos 4 o 5 que habían anunciado que iban a estar y al final no van a estar. Ah, pues que habían anunciado que sí iban a estar, yo qué voy a saber. Sí, no sé si los anunciaron, pero al final... ¿Cuánto habrán pedido? Pues también, eso es cierto. Sí que sí. Pero mira, Infinite Frontier 2. Exacto. Y que creo que nada más lo dio, entonces, pues Infinite Frontier es sigue esta historia de que algo está pasando otra vez en el multiverso, ¿no? En las múltiples tierras. Lo que me vengo enterando en este número es que parece ser que el universo regular de DC ahora es la Tierra 0, no la Tierra 1. Vemos aquí a Cameron Chase, que es este personaje que aparecía, de hecho tuvo su propia serie en algún momento, de DC, y que es parte de esta organización de Checkmate, con este sujeto que tiene cara de calavera y fuma mucho. Y ella está precisamente investigando qué es lo que está pasando con las múltiples tierras, porque lo que ella básicamente dice que pues para ellos puede ser muy normal de pronto un día despertarse y ver el cielo rojo o ver el cielo lleno de otros planetas, pero pues para la gente normal no. Entonces sería bueno que les explicaran qué es lo que está pasando. Y pues Batman y Superman le dicen, ¿sabes qué? Es información privilegiada, tú no te metes en esto. Y así, pero pues seguimos, la historia sigue básicamente lo mismo que vimos, que de pronto apareció un Batman en la Tierra 23, lo agarran estos guardianes del multiverso, que son el presidente Superman, Captain Carrot y otros tantos, y está pasando eso. Y por otro lado, vemos que Alan Scott y Obsidian, que estaban por ir a ver a su hija Jade al antiguo base de la Justice Society of America, y esta base explotó, ¿no? Y están tratando de averiguar qué onda, y resulta que hay un montón de personajes que después de que se realineó el multiverso creían que ya estaban bien, pero resulta que la mayoría de la Justice Society no se ha reportado, entonces no saben si están desaparecidos o qué onda, y ese es otro de los misterios que vamos a ir descubriendo en esta serie. Y aquí, como vemos, el Batman es el Batman, si no estoy mal, de Flashpoint, que es Thomas Wayne, y el presidente Superman, que van a investigar estas naves a ver qué es lo que está pasando ahí. Y pues bueno, todo ocurre ahí y sigue moviéndose este secreto de qué está pasando con quién está manipulando el multiverso y las diferentes tierras. Y descubrimos que hay un personaje que está en la Tierra 0, o sea, en el universo regular de DC, pero que en realidad no pertenece a la Tierra regular de DC. Y ese es como así, ¡ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Así por encimita, no sé qué te pareció, pero veo el arte de verdad. Me agrada mucho el estilo del artista, y sobre todo el colorista, creo que es uno solo, porque son varios artistas y un solo colorista. Rómulo Fajardo Jr. Pero y como cuatro sí, por ahí está Germánico, sí. No me acuerdo por Pelletier, así. Jesús Merino y Germánico, pues no más, o sea, puro nombre chiquito. entonces la verdad es que se lee bien, va bien, no es mi grado extremo de emoción, pero sí quiero ver qué es lo que está pasando, y sobre todo quiero saber, mira, está Mango. Y y quiero saber qué onda con la Justice Society, porque según yo ya había regresado, por lo menos eso vimos en la maldita Dark Knight Whatever, que es donde se reinició el multiverso, ya estaba la Justice Society, entonces ¿por qué no salió ese? No sé qué con la Justice Society, porque soy muy fan de la Justice Society. Y ya. Bueno, y ya empezaste a ver la serie de Stargate, ¿verdad? Es que sale la Sociedad de la Justicia. Sí, pues es el Gerita. Sí, sí, sí. Así estaría que nos estábamos desviando, que fue Francisco el que dijo. Ok, entonces, ¿qué sigue? Batman Urban Legends, ya empezamos con el guano. Tan, tan, tan. Ok, Batman Urban Legends. De las tres historias que venían, ¿cuáles leyeron, jóvenes? Cuatro. Yo leí nada más a Chip Zdarsky, pero cuatro, vi la... vi la de Tim Drake, que me llamó bastante la atención y que no la pude seguir porque si no leí otras cosas, pero sí me interesaría que tú nos comentaras. Pero les resumo rápidamente de lo que sí leí, la de Chip Zdarsky, que pues sigue estando genial con todo y que introduce un nuevo personaje que básicamente es un Joker pintado de amarillo. Sí, que sí, es una carita sonriente, chavo. Sí, es un smiley face, sí, pero es Joker. Pero es Joker. Sí, pero es una carita sonriente, nada más está mal. Sí. Y Hechizo de Dark, que le voy a dar el beneficio de la duda, porque si alguien puede salir de ese entuerto es él, y creo que lo hace porque de inmediato la revelación de quién es está de una vez, ese no es el misterio, sino precisamente su psique y su estado mental. La razón por la que terminó siendo este rol de villano. Nos quedamos con el cliffhanger del número anterior, que básicamente es que se consiguieron con un Dr. Freeze. Volvemos de nuevo también a los flashbacks, que creo que ha sido también uno de los highlights de esta serie. Me han encantado, dibujados por Mark Custom, el dibujante de Excalibur, que lo comentaremos en ese momento de Excalibur, pero que no sé si esto ocurrió en otros cómics, esta aventura con el acertijo, que básicamente prueban a Jason a ver si es tan capaz como los otros Robin, y él mismo dice, pero es que yo no soy, no tengo la inteligencia de Tim, ni las capacidades de Dick. Él mismo se pone de tercer lugar entre los Robin, eso fue lo que entendí. Dice de Bruce y de Dick, ¿no? No, de Dick. Para entonces Tim todavía no existía. Sí. Pero yo leía a que hablaba de Tim. Ahí no puede porque Tim todavía no sale. Tim todavía está. Déjame ver si fue que... Pero no importa, yo lo pondría incluso de cuarto, fíjate, a Jason Todd. De cuarto. Ahorita busco cuando ustedes lo comenten, porque o puede ser que yo mismo me autotraicioné poniéndole ese diálogo a él. Pero básicamente lo que nos comentan es la fe inquebrantable que Batman tiene sobre él, a pesar de sus defectos, porque confía mucho en su en lo que lo hace un héroe, que básicamente es su bonomía y su capacidad para resolver los problemas. Y eso en paralelo a la situación en la que se encuentra, en la que ahora tiene que resolver por Batman y con métodos parecidos quizás a los de Batman, un poco más de sutileza. Sigue estando genial, Chip Zdarsky sigue redimiendo en cierta medida al personaje y creo que lo hace de una manera elegante y maravillosa, tan interesante y tan dinámica como su Daredevil. O sea, en ese sentido creo que entretiene igual. Y nada, poco más que decir. O sea, sigue estando top notch esta historia en particular. No sé ustedes qué les pareció este en particular, y si nos hablan de los otros números, porque esto es una antología, ¿no? De 70 páginas, y yo apenas leí la primera historia nada más. Sigue siendo la historia principal, claro. Aunque en esta ocasión, las tres que leí, las tres me gustaron. En el caso de esta que mencionas, sigue estando bien bonita. A mí la verdad me gustan más los flashbacks que lo que estamos viendo en la actualidad. Aunque obviamente todos los flashbacks que hemos visto repercuten en... Te explican pues el por qué Jason actúa como actúa, en por qué por qué la relación de Bruce y de Jason se maneja así. Yo creo que... a lo mejor no leo todo lo de Jason Todd porque no es de mis personajes favoritos, pero para mí esta historia está básicamente, está haciendo lo que hizo Flash, para Wally West con Heroes in Crisis. Para mí esta historia a mí me está reivindicando mucho a Jason Todd, que nunca fue mi Robin, principalmente porque no me tocó leerlo. O sea, yo cuando empiezo a leer cómics, toca justo la etapa en la que está posterior a la muerte de Jason Todd. Me toca leer su muerte. Sí, la leí aquí en México cuando la llevó a publicar. Sí, no, sí, es un poco sí. Incluso cuando está él en Los Jóvenes Titanes, no los leí. Entonces, yo no lo tengo ningún cariño a Jason. O sea, yo empiezo a leerlo con Batman solo y después con Batman y Tim. Entonces, para mí, mi Robin es Tim Drake y aparte Dick Grayson, porque Dick Grayson no solamente lo conoces de toda la vida, ¿no? Sino porque también me tocó leer Nightwing, porque me tocó leerlo cuando tomó el manto de Batman durante Troika. O sea, vamos, me ha tocado leer más evolución de Dick Grayson y me tocó la presentación y la evolución de Tim. Entonces, por eso para mí Jason está en... ¿No? ¿Qué dije? Sí, estás bien. Evolución de Dick y la presentación y evolución de Tim. Entonces, para mí Jason siempre ha estado como en un muy, muy rezagado lugar. O sea, vamos, le tengo más cariño a Damian Wayne sin ningún problema. Entonces, esta pequeña historia que nos muestra Jason de Robin y... ¿Por qué falla? ¿Por qué es este vato todo paranoico? Y todas las culpas y todos los rencores que tiene en su negro corazoncito. Me gustan, me gusta todo eso. Y chulada, o sea, es de los cómics que cuando salen, friega leo el capítulo de Chip Zdarsky. Tenía razón, en el comentario dice: no soy lo suficientemente inteligente. No era Bruce ni era Dick. Yo le puse el T en mi cabeza. Pero yo te digo, tampoco es Tim. Sí, no, correcto. No, exacto. Es que pero hecho, él no lo dice, pues, porque hubiese cometido un error Sedarsky poniendo ese diálogo allí. No, obviamente es que el hombre conoce a su personaje. Es que, de hecho, esa es la fortaleza de Jason en su momento. O sea, perdónenme. Entendamos que cuando sale Jason por primera vez en la continuidad pre-crisis, Jason era una copia de Dick. Era parte de una familia de cirqueros trapecistas, sus papás mueren, Bruce agarra a Jason, se lo lleva. O sea, básicamente era Dick, nada más que era güero, con risa. Y usaba peluca o algo, le hicieron para que fuera Robin. No sé, pero el chiste es que básicamente era Robin. Cuando llega la continuidad post-crisis, lo que hace precisamente Max Allan Collins, que ahorita anda haciendo berrinche, es cambiar a Jason y hacerlo un personaje interesante, porque no tiene nada que ver con Dick. Él no tiene un entrenamiento físico, nada, y lo que tuvo que hacer es sobrevivir en las calles después de que queda huérfano. Y eso se vuelve parte de lo interesante de Jason. El problema es que para muchos de los fans de Batman y de Robin, eso se vuelve ya un problema, porque Jason era muy diferente al grueso de Robbins. Y eso se vuelve un tema con los tiempos, al punto de que lo matan porque no era nada popular. Pero el problema vino después, porque cuando lo regresan, la mayor parte de los autores que agarran a Jason se quedan con esta parte de rebelde y agresiva, entonces lo volvieron una caricatura de sí mismo, y es por lo cual Jason cae pesado desde siempre, en todas sus encarnaciones. En realidad, estaba mal escrito. Y lo que hace muy bien Chip Zdarsky es irse a esas primeras historias de Jason y crea y explora esa parte de este cuate que ha sido abandonado todo el tiempo, que tiene estas ganas de sobrevivir, más bien esta necesidad de sobrevivir por sí mismo, y que le cuesta trabajo confiar y que trae todos esos rencores a lo largo de su historia. Y pues bueno, también es poco mucho este rencor mismo de que pues es el único Robin que mataron, porque poquito, dos, tres Batman lo deja solo, ¿no? Entonces, termina. La gente llamó para que lo mataran, no olvidemos. Claro, pero. Porque además fue así, fue un juicio. Sí, claro, pero eso no creo que lo sepa. Pero lo cuenta muy bien Chip Zdarsky, y aquí, como bien dice Vale, está reivindicando un personaje que podría tener mucho más que dar, pero nadie lo había visto. Y lo está haciendo muy, muy bien, incluso al punto de darnos uno de los mejores momentos de Batman, incluso Batman y Robin, en muchísimo tiempo, ¿no? Estos pequeños momentos de flashback de Jason siendo Robin con Batman me parecen espectaculares, porque son muy Batman y Robin, y se cuentan bien, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sin duda, Zdarsky está espectacular en este título. Ya nada más nos falta una entrega, van a ser 6. Esta es la quinta, entonces esperemos a ver cómo termina. Y que salga coleccionadito él solito. Ojalá. Ya dijeron que va junto con la de Grifter, que está muy raro porque son las dos más largas. Pues es que creo que por eso, precisamente, porque la de Grifter termina en este número, pero también es la que llevaba más páginas. Entonces. Es la que secretamente Francisco esperaba todos los meses, que yo sé que es la única que está leyendo. Me emocionaba de una forma, ¡ay, qué bruto! No, ¿y si la leíste completa, no, compadre? Sí. ¿Qué les parecieron las batichicas de Margaret Bennett y Sweeney Boo? Sweeney Boo tiene una novela gráfica, ahorita les busco el título, es un artista bien peculiar y medio indie, no sé qué les pareció en esta historia en particular, si la leyeron. Sí, yo sí la leí, a mí me pareció linda, o sea, por acá nos decía Isaías Secundino que a él le pareció leíble, creo no, que más, eso es más que eso. Sí, ¿también la leíste tu compadre? Sí, pero esa fue la otra que leí, pero quería saber primero qué opinaba usted. No, a mí me gustó, me gustó más las primeras dos, tres paginitas en las que, justamente las que estamos viendo ahorita en pantalla, donde están jugando Mortal Kombat básicamente, porque estamos viéndolas convivir. Hay que tener en cuenta que Cassandra Cain y Stephanie Brown son, yo creo, los personajes de la Batifamilia que menos exposición están teniendo actualmente. O sea, hasta Tim Drake está saliendo como segundo en Nightwing y tiene su historia por separado aquí en Urban Legends. Y las batichicas, de repente, al final de Joker War, nos dijeron: ah, mira, también van a ser batichicas, porque Bárbara va a ser Oráculo. Y ahí quedó. A mí me gustó mucho la idea de que, eso sí, me parece un poco fanservice, pero está perfecto. O sea, que sea un equipo de Batichicas, le da su lugar a Stephanie, le da su lugar a Cassandra, que yo creo que también, a lo mejor con menos éxito que otros personajes legado, pero sí, durante el tiempo que ustedes, digo, Stephanie Brown, bueno, yo personalmente recuerdo más como Batichica que como Robin. Sé que sí fue Robin, pero a veces se me olvida. Y aunque fue corto su periodo, lo recuerdo muy bien. Y ahora se diga Cassandra Cain, que neta su cómic cuando era esta asesina muda estaba brutalmente chingón. Y de repente la relegaron. Era muy feo, incluso les cambiaron el nombre. Una era, pero no, spoiler, era el primer traje de Stephanie. Pero a Cassandra le llamaban The Siege o The Silence o de algo así bien raro. Ahorita seguramente alguien por acá nos hará el favor de recordarnos el nombre exacto de Cassandra, que justamente nos pregunta Spider-Games que si era muda. No era muda, pero como estuvo entrenada con la Liga de los Asesinos, ahí no tenía habilidades de comunicarse, vamos. O sea, no de que no pudiera, sino que pues no era orfan, nos dice Félix Farsar. Y yo, Silence, nada que ver. Pero bueno, algo así. Pinche nombre tan feo. Y este cómic es básicamente esta pequeña misión que va a tener repercusión a futuro, incluso pues este personaje que nos presentan se ve que va a ser bastante, bastante importante, pero creo que es más el Margaret Bennett lo que hace aquí es presentarnos a las Batichicas, ver cómo funcionan ellas, aparte ellas como equipo, y creo que en eso está muy, muy bien. Es un cómic bonito, no creo que sea nada sobresaliente, pero como dices, es más que leíble, o sea, es entretenido y aparte es corto, entonces funciona muy bien dentro de esa antología. Sí, de lo único, o sea, coincido completamente contigo. Lo que me gusta también es el hecho de que Bárbara sea como que lo que está uniendo todas las historias. La ponen en esta posición de Oracle, pero está en Nightwing, está en estas historias, está en Batman, está en Detective Comics. Me gusta esa Bárbara así participando como el cemento entre todas estas historias, pero sin necesidad de que estén tan interconectadas entre sí. Y ya, básicamente sería lo que aportaría. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció? A mí me sorprende su nostalgia noventera, chavos. Porque encuentro ahí la hipotenusa cuando esta historia le encuentran, ay, bien entretenida y súper leíble, pero la de Batgirl, ay, qué cosa tan fea y tan aburrida. Cuando la de Batgirl es bastante más mejor hecha que esto. Y no digo que esté mal, de eso sí quede claro, funciona, pero mi problema es que funciona como un primer acto de una historia que no nos van a contar. Pues esto quedó aquí y ya. Entonces, te cuentan esta historia, por supuesto que Cassandra y Stephanie, qué bonito es verlas y qué bonito que tengan este rollo, pero pues también, pues debieron de haber... Esta noventosa la historia que el Play, está jugando con un Play, creo que es un Play 1. Uno. pero ese es para el punto, o sea, Stephanie Brown y Cassie, por ejemplo, salieron en Future State y tenían un papel bastante relevante y estaban bastante bien escritas, por cierto. Entonces a mí la verdad es que Urbita Ayala. ¿Quién lo diría? Pero de nuevo, o sea, no lo encuentro mal. Claro que disfruto leer a dos personajes que me caen bien y cuando los hacen bien, pero no tiene sentido. O sea, llegan de pronto, de la nada surge el misterio, de la nada se resuelve el misterio y nos quedamos con más misterio para una historia que quién sabe dónde y cuándo nos la vayan a contar. El personaje que presentan también es como súper gratuito, está en fin. Pero de nuevo, es entretenida por lo menos por ellas dos y yo sí me quedo nada más con el es leíble y poquito más, pero pues hasta ahí. ¿Cuál de Batgirl dices que sí está bueno y que hablamos mal de? Creo que apareció en el segundo número de Urban Legend. Sí, la de que la fantasía, ya me acordé. La fantasía de un viejito sobre lo que es el internet. Sí, no. Eso explicaría muchas cosas de por qué a Francisco sí le gustó. Pero bueno, el siguiente capitulito es justamente el de Dick. Ah, bueno, pero tú ya no nos dijiste qué te pareció. Sí, dijiste, ese no, dijiste, ¿verdad? Sí, ya dije. Este fue el que hasta aquí llegué. Este sí no lo leí. Pero okay. El tercer capítulo es básicamente el segundo de tres capítulos dedicado a Tim Drake, donde le secuestran a un amigo muy, muy querido y en el que vemos... Este número me gustó mucho porque si todo el mundo está ahorita con la... Todo el mundo está ahorita con la onda de que... De que es pareja de Tim, o por lo menos interesa. Sí, de que está tan en el closet que está en Narnia ya. Que, en, bueno, casi, que no, en casi todo el título dice, mi amigo Bernard. Hay un diálogo, no me acuerdo con cuál, con quién, pero dice, es mi, puntos suspensivos, amigo. Creo que con Stephanie. Cuando Stephanie le dice, desde que cortamos. Ah, o sea que él pausa. Él, es, mi, acá, o sea, es mi no, es mi amigo. Puntitos suspensivos, amigo. Si eso no te dice algo, ya es. Vamos, Tim, sal del closet. Este, es, esa pausa es reveladora. Nuestro flota Félix, Cassandra sigue siendo hija de Lady Shiva, ya no. Según yo, sí, compadre, pero las cosas cambian mucho en el universo y sí. Ok. Yo no digo que no sea que no vayan a revelar si Tim Drake es o no bisexual. De hecho, como lo mencionamos la semana pasada, si resultara ese el caso, a mí creo que no me extrañaría tanto. Y aparte creo que podría abrirle oportunidad no solamente a más exposición del personaje, sino incluso a más exploración del mismo personaje. Y eso creo que sí lo vemos en este pequeño capitulito. O sea, igual es un capítulo más o menos corto, pero en todo este tiempo es Tim Drake preguntándose quién es él más allá de la máscara. Me gusta un poco, aunque también se me hace como hasta de risa, como humor involuntario, porque, güey, nadie se acuerda que Tim Drake es Robin. Es como el Robin más, después de Stephanie Brown, es el que del que la gente ya casi no recuerda. Nada más lo recordamos los treintones, pero ni los cuarentones para arriba quieren a Tim, ni los de 29 para abajo quieren a Tim. O sea, realmente uh-huh. Es nada más los que lo leímos en los 90. Entonces, este güey diciendo, no, pues ¿quién soy más allá de Robin? Y quisiera reconocer a Tim Drake, y la fregada es como, ay, güey, pues no te apures, o sea, realmente nadie te recuerda que tú eres Robin. Fuera de eso, sí lo vemos aquí justamente con esta pequeña interacción en la que Stephanie Brown le está reclamando que ya no la está tratando como la novia que debería ser, o sea, la exnovia. Dice, güey, pues que de mínimo deberíamos ser amigos, y sí, pero ahorita estoy muy ocupado tratando de salvar a mi compa. Aunque eso de novio de las exnovias, de amigo de las exnovias, eso es raro. Pero esto es la batifamilia, entonces se tienen cariño. Y no es cierto, fue en la charla con Connor cuando hace la pausa. Ah, sí, cierto, también regresa. Bueno, como está muy preocupada, Stephanie Brown va y le habla a Superboy, que ya está de regreso al universo DC, que qué bonito que está de regreso. Y aunque nunca sale a cuadro, pues sí tiene esta pequeña plática. Me gusta mucho que retome los elementos que hacen a Tim Drake un Robin distinto a los otros. O sea, tiene sus personajes de apoyo, o vamos, así como él es personaje de apoyo también para Superboy y para Stephanie Brown. Pues, o sea, son ese grupito de amigos. Sin embargo, esta es una historia de Tim Drake y es una historia justamente de lo que hablaron, de exploración del personaje. Y a lo mejor sí vamos a terminar con la revelación que ya está muy marcada de que resulta que tiene novio y que es bisexual. Pues ya veremos. Pero si lo siguen escribiendo como lo están escribiendo hasta ahorita, a mí me lo está pareciendo de lo más bonito. La verdad es que Megan Fitzmartin, que es una escritora que yo no conocía para nada, pero se nota que tiene esta visión, pues ahora sí femenina, aunque suene bastante anticuada de mi parte, para tratar al personaje. Y el arte de Belén Ortega y Alejandro Sánchez también están muy, muy chiditos. Está muy bien, muy bien. Y las aventuras de Crystal. No, espérate, Francisco no ha hablado de Tim Drake. Bueno, no sé si quiere hablar de Tim Drake. Sí, perdón, Francisco. Según yo estaba hablando, pero había apagado el micrófono porque ando con la garganta seca. Sí, hay que pues, tomar mira, agua aparte de Pepsi. No tengo, no, aquí está mi otra Pepsi. Coincido con todo. De hecho, a mí me está gustando mucho cómo están escribiendo a Tim, sus interacciones con otros personajes. De hecho, incluso hay un par de recursos narrativos bastante interesantes en esta en esta historia, mientras Tim se está preguntando quién es, por ejemplo, en esta parte final, que lo vemos sobre una en un tejado con el traje de Robin. En realidad es él pensándose con el traje de Robin, porque está en ese techo es Tim Drake, no es Robin. Pero él se imagina así y es parte de la pregunta, de lo que se está preguntando. Entonces funciona, y como bien menciona Vale, creo que si resulta ser homosexual, bisexual, polisexual, no binario o cualquiera de las opciones que tenga él para identificar su sexualidad, creo que me funciona bien, porque creo que Tim ha tenido esta capacidad de crecer con los cómics, como bien mencionó Vale, ha sido de los personajes que más hemos visto crecer a lo largo de, y fuera de Stephanie también, ha tenido como muchas relaciones amplias, sentimentales, emocionales o sexuales, y además está en la edad, justo está en esta etapa, digamos, universitaria, en la que podría ser que él decidiera de explorar su sexualidad o encontrar a su sexualidad, su identidad. Entonces, eso la verdad es que me parece muy bien y creo que lo están escribiendo bien. Entonces, bien por la historia. La historia de Grifter, que es ya su último número, su última entrega, funciona. No está tan entretenida como las anteriores. La verdad es que las primeras estaban por lo menos entretenidas. O sea, había mucho ingenio por parte del personaje en los diálogos y en la forma en la que Williamson lo estaba escribiendo. Aquí todo se torna un poquillo más serio y por lo tanto también bastante más aburrido y poco interesante, porque pues es Grifter. Parte se revela toda la trama toda la trama de los múltiples agentes que es, porque de pronto estaba contratado por Lucius Fox, después estaba contratado por Leviathan, después traicionó a uno, después traicionó al otro. Entonces nunca se sabe qué onda. Y todo para que al final revelen que todo era un plan, no sé cómo diablos, además, porque me parece sacado totalmente de la manga, y si es un spoiler no me importa, porque la neta es que tiene sentido, pero todas estas cinco entregas de Historia de Grifter fue para... ya vete a la última página para revelar el secreto, estimadísimo Bernardo. Porque... Pero yo no me quiero enterar del spoiler, yo sí que me quiero saber. No importa. Ah, bueno, y claro, se encuentra con Dick Grayson y Batman, que es donde aparecen las cosas más interesantes. Y es esto, es el famoso, el regreso de Wildcats al universo de DC. Sí, tienes razón, es el spoiler más pendejo del mundo. A nadie le importa. Sí. Bueno, a Jim Lee. Exacto, o sea, lo único que... A Jim Lee, porque seguro le depositaron algo, pero entre tantos millones no se dio ni cuenta. Exacto, que lo más divertido del cómic son las interacciones que tiene con Dicky y con Bruce, que sí, la neta, están bastante divertidas. Todo lo demás, bastante, mira, esto pareciera que es tu impresión del cómic, ¿no? Le pregunta a Batman a Lucius, ¿qué pasó aquí? No tengo ni puta idea. Ajá, más o menos, es que sabes, o sea, a ver, la idea es que Leviathan contrata a Cole, a Grifter, para conseguir, para tener acceso a los servidores de Wayne Enterprises y a Lucius Fox. ¿Por qué lo querían? Y lo revelan aquí porque, y de nuevo, no me importa si es un spoiler, porque la computadora de Wayne Enterprises tiene acceso a la computadora de Batman. ¿Cómo lo saben? No tengo idea, pero eso es. Entonces, Cole pretende trabajar para ellos y por eso se logra infiltrar como agente de seguridad de Lucius Fox. Pero en algún momento parece que traiciona a Lucius Fox y después parece que traiciona a Leviathan. Tengo que a lo largo de las cinco entregas ha pasado de ser un agente de un lado y del otro como sea. Y al final terminan en los servidores. Lucius le dice, no importa, déjame borro todos los archivos. Seguro Batman tiene un backup. Pues no importa nada y cuando lo está a punto de borrar, Grifter le dice, ¿sabes qué, carnal? Quítate de ahí porque voy a agarrar yo toda esa información y la voy a copiar en un USB. Ah, y cabía, por supuesto, en un USB stick, por supuesto. No sé, o era una cosa que le transmitía a otra computadora donde está su carnal, no sé. Pero el punto es que accede a esos archivos después de haber dicho que tenía que destruirlos porque si no llegaba Leviathan. Y de pronto, de la nada, hay suerte y yo, de la nada aparece Wildcat y termina. Pero mira, ahí dice, Wildcat regresará. Uh-huh. Uy, qué emoción. Y lo escribe Matthew Rosenberg, que creo que habías dicho Williamson. Pero fíjate, Rosenberg. Pero fíjate que Rosenberg no es mal escritor. No, y vamos a hablar de Joker. Se nota que le vale mal. Entonces, pero hay momentos divertidos. Eso sí, de nuevo, la interacción de Grifter con Bruce y Dick está divertido. Y ya, es todo lo que pasa. No sé, a mí Matthew Rosenberg no malo, pero tampoco creo que sea, uy, qué bruto. Ese anual que leímos en algún momento de Superman Batman, a mí me dejó muy emocionado. Y otras cositas que le he leído a lo largo de estos últimos años en DC no han estado mal tampoco. El Hawkeye Free Fall estuvo bueno, pero sus hombres X... A ver, están confundiendo otra vez a Williamson con Rosenberg. Williamson escribió el anual. Sí, no, pero ¿sí? Él escribió Hawkeye Free Fall y los hombres X. Rosenberg. Y Hawkeye Free Fall está bien bonita. Hazle como quieras. Sí, está linda. Pero son Hombres X, guácala. Ah, bueno. ¿Leíste el Detective Comics? Francisco, ya te bajaste. Porque estoy esperando el regreso triunfal. En el próximo número vuelve Dan Mora, quien sigue haciendo las portadas. De hecho, me encanta que ya este spoiler respecto al nuevo villano, pues sea Dan Mora quien lo dibuje, porque obviamente se ve mucho mejor dibujado por él. Pero continúa Bogdanovich, que honestamente no es que haga un mal trabajo, pero es que se me hace tan parecido a Greg Capullo, pero como aguado. No sé, o sea, falta de una mejor. Sí, exacto. O sea, es un Greg Capullo wannabe. O sea, se nota mucho que ese es el estilo que él está tratando de copiar. Espero que sucede con muchos artistas al principio de sus carreras, aunque Bogdanovich tampoco es que sea tan nuevo, pero es relativamente reciente. Creo que no tendrá ni 5 años en el medio. Pero tiene más que Dan Mora, carnal. Eso sí te lo puedo decir. Sí, pero es que Dan Mora es un talento, ya él, su propia cosa. Por algo Dan Mora no tiene ni 2 años dibujando y ya le dieron Detective Comics, por ejemplo. Tiene más que Javier Rodríguez, tiene más que Pepe Larraz, tiene más que Rebe Silva. O sea, sí. No es más. Pensé que Pepe Larraz tiene más tempito, pero ok. ¿Quién es el dibujante? Víctor Bogdanovich, un suizo, que dibujó de hecho Wolverine. Los primeros números de Wolverine de Benjamin Percy, que se vendieron muy bien, los dibujó él. Aparentemente sí gustó bastante su arte. A mí se me parece muy similar a Greg Capullo, honestamente. Pero le falta algo, no sabría decirle exactamente qué. Nada, pues continúa la historia, el desastre con Ward, que estaba y que vengando la muerte de su hija, pero obviamente está apuntando a todos los lados que no son y haciendo un desmadre en toda Ciudad Gótica. Y pues lo que ya nos habían revelado acerca de este nuevo villano, que honestamente olvidé el nombre porque creo que no sé si lo revelan sino hasta el final, pero que básicamente es un parásito que vive dentro de este pobre hombre que es asistente de... Pobre entre comillas, porque de hecho es muy copiado del... Bueno, me pareció a mí muy copiado de la idea de Venom, de esta relación simbiótica de un ente malvado, no sé si extraterrestre, interdimensional o vaya a saber qué. Y... quizá medio contrario, sobre todo al nuevo Venom que nos está vendiendo, que es más heroico. Este, en cambio, se rindió a los instintos de más canibalísticos y más bajos de esta criatura con la que comparte cuerpo, ¿no? Y básicamente eso es que nos habla la historia de la génesis de este muchacho que tiene este parásito y cómo pues ha tenido que vivir con él. Ya pues supeditado por completo a sus instintos más bajos y que es muy fácil infectar a otras personas. De hecho, a la periodista termina controlándola, a las personas que infecta las controla, y en medio de la pelea y el forcejeo termina también contaminando aquí a la que estaba acompañando a Batman en toda esta aventura o en todo este proceso. Bastante lleno de acción este número en particular, se va moviendo la historia, creo yo, que a un buen ritmo. Entendería ya cuando retome Dan Mora, que esperaría yo que en un par de números resuelvan un poco más las cosas. De hecho, Batman, que está siendo perseguido, tanto Batman como Bruce Wayne, como sospechosos del asesinato de la hija de Ward, también hace aquí una revelación sobre lo que sus próximos pasos, que a mí me pareció entretenida e interesante. Espero que pick up the pace un poquito más, aunque precisamente este run de Bogdanovich creo que se ha cerrado algunas cosas. Este pedacito que dibujó Bogdanovich y no Dan Mora se ha cerrado un poquito las cosas, pero ciertamente creo que lo que le daba el punch, que era el arte de Dan Mora, pues lo seguimos extrañando bastante. Yo lo sigo extrañando bastante, pero no por eso me he bajado de Detective, como que creo que sí fue el caso de Valentín. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció? De nuevo sigue manteniendo el ritmo, se cuenta bien. Creo que Mariko Tamaki está haciendo un trabajo competente en el título. Y la resolución, la verdad es que incluso me pareció entretenida, ¿no? La idea de este parásito como villano me pareció interesante. Y ya, o sea, creo que se cuenta bien, avanza bien. La historia de la historia B, digamos, que es como el secret origin del villano, de este portador del parásito, que además... No nos dicen el nombre, ¿verdad? No fue cosa mía. Del parásito no lo dicen, pero sí nos dicen el nombre de él. Ajá. Que no me acuerdo cómo se llama, pero tienen el chiste Oracle y Huntress de... ¿Es nombre de villano, verdad? Sí, es nombre de villano. Porque creo que se llama Vile o algo así, se apellida sí, Vile sí. O algo así. Exacto, sí, que era el asistente, que era el asistente que estaba siempre en el background de Nakano, y nadie le pelaba. Del mayor Nakano, y que ajá. Él aprovecha todo eso para hacer todo este caos. Pero además se supone que el parásito, en realidad, de lo que se alimenta no es tanto de la gente, sino de la violencia y del miedo que genera esta. Entonces, por eso crea todo este caos. Pero me gustó ese chiste porque, de nuevo, no es un nombre de villano como tal, no es un nickname, sino su propio nombre. Y Huntress y Oracle están de... ¿Es nombre de villano? ¿Eh? Sí, es nombre de villano. Entonces, está muy divertido. Y de nuevo, y su historia de origen tal vez no esté tan buena como la principal, que tampoco es que fuera una gloria, pero... se lee, está divertida y no está mal. Y la resolución, que pues es el gran cliffhanger con el que nos dejan para cuando regrese mi bebé, chiquito precioso, Danbo. Que está interesante. De hecho, es similar a lo que estamos viendo en Marvel, ¿no? Así más nada. Ahí lo vieron, pero así más nada. No sé si leíste esa segunda historia, yo de verdad que. Sí, es lo que te estaba diciendo, que es el, por eso es el nombre del personaje, es Hugh Beall, o Hugh Beall. Y por eso dicen, ahora que lo dijo antes, que tiene el nombre de villano. Pero sí, de nuevo, es lo mencionaba, es la historia de complemento a la historia B, es el secret origin del villano y su infección parasitaria. Y como tal, pues mira, funciona, no es la gran historia, pero pues funciona. O sea, de nuevo, es un secret origin, es una historia de origen y ya está. Pero el arte está bonito. Pues bien, oye. Tenemos algunos comentarios por acá. De hecho, el buen Félix Farsar ya nos ha dejado algunos. Luego dice que no le contestamos, así que vamos hacia ellos. Dice Félix, que Félix no se puede quejar de que no le conteste. Siempre se le contesta. Conel está furioso y celoso porque dio su vida por la de Tim. Entonces, por eso andaba enojado en el muchacho. Dice que él tiene más de 40 y él sí quiere a Tim. Y repite. Repite por eso. Pregunta que si Caitlin Fairchild está en Wildcat. Salió Caitlin No, ahí no. De hecho, el equipo que apareció es el equipo más tradicional de Wildcat. Y Fairchild, pues está en Gen 13, no está. Sí, sí. Goldet pregunta que si leíste Mamo, Francisco, y no te está albureando. Un indie que salió la semana pasada. Número uno. Honestamente lo recomiendo. Tiene un indiecito. De hecho, no me he dado cuenta hasta que lo comentó Valentín. Tiene un airecito como de manga que está bonito. Y el arte está precioso. Y Miguel dice que en efecto el arte de este Bogdanovic es un fusil de Greg Capullo. Dice que justo lo pensó cuando estaba leyendo Wolverine. Y sí, no es que esté mal hecho, pero si ya reconoces el estilo, como que te saca de la historia y ves más similitudes que el arte tal cual. Es como si vieras una película con un actor que se parece mucho a Ryan Gosling. Te pasas media película pensando, ese güey es Ryan Gosling, déjamelo googleo para ver si sí es. Y al parecer a Miguel le gusta mucho a Ryan Gosling. Pero fíjate que en general el problema, y le doy la razón a Bernardo, es que sí parece un Greg Capullo, pero un Greg Capullo pues, sin mucho chiste. O sea, sus figuras tienen broncas, su narrativa tiene broncas. Y por alguna razón escoge, a pesar de que es la misma colorista que a veces está con Dan Mora, escogió una paleta como más agua, no sé por qué. Y no sé si es el artista que le pide que sea así. Por su lado, la mofeta dice que está agradecido con el de arriba. No sé si se refiere a su landlord. Dice, porque ayer se tuvo que ir a dormir temprano y creyó que se había quedado sin los cómics de la semana. Pero no, compadre, justamente por ti. De hecho, no descubriste la mofeta. Nos dimos cuenta que no te ibas a conectar y dijimos, no, no podemos. Y pregunta qué le pasó a Waco y que por qué está en los cómics de la semana con Paco y con Bernie. Creo que está hablando de la variante del universo paralelo en el que el programa es Waco y Valentín. Yo creo que está desgraciando al pobre Waco. La neta, le fue mal al muchacho en la comparativa. Dice Félix que él nunca se ha quejado, excepto cuando Don Francisco no llega o cuando en viernes no hay cómics de la semana. Pero bueno, es sábado, hay cómics de la semana y seguimos hablando de Batman porque... Pues porque es más del 80% de la línea de DC. ¿Qué podemos hacer? Todavía nos falta Batman y ya llegamos casi 2 horas. Entonces... Por favor, Tom Taylor, yo no lo leí. Tom Taylor y Andy Kubert. Valentín. Paz, compadre. Batman de Detective. Pues es que en realidad, de nuevo, sigue la misma historia. Está este grupo de Batmanes blancos que quiere matar a todos los que Batman salvó. Batmanes. Y empieza con esta historia. Pues sí. Pues es que son Batmanes blancos. No, ya sé. Es que me pareció a los colombianos. Dice estos manes. Estos Batmanes. Estos Batmanes. Pero aquí abrimos el número porque recordaremos que en el número anterior. Henry Ducard tuvo un atentado contra su vida y capturaron a Bruce Wayne. Entonces ahí lo están entrevistando de pues qué te traes, Bruce Wayne, por qué quisiste matarlo. Y pues Bruce Wayne ahí se está sacando de la manga el ay, no sé de qué me estás hablando. Pero de pronto resulta que estos policías que lo estaban entrevistando no son policías, sino más bien de nuevo son de estos Batmanes blancos y tratan de matar a Bruce Wayne. Porque su idea es que Bruce Wayne está asociado con Batman y le financia el asunto, porque no saben que obviamente Bruce Wayne es Batman, pero creen que Bruce Wayne es el que está pagando, es el mecenas de Batman, y tratan de matarlo, pero Batman es bien chipocludo y logra bajar sus sus ritmos. Acciones corporales, pues, a sus ritmos vitales, para que el veneno no le haga nada, y logra escapar, salvarse, y dice, ¿sabes qué? Ya se acabó esto, ya no puedo permitir que esos cuates maten a más cientos de personas, porque ahorita ya llevan como 500 personas, lo cual me parece descabelladísimo, pero pues más o menos esa es la idea. Ay, ay, ay. Y Batman dice, ¿sabes qué? Voy a contraatacar, y al final llama a un ejército, porque y de eso trata el cómic, pero está lindo, la neta. O sea, yo sé que lo conté aburrido, pero está bien. Fíjate que sí, a mí este en particular, digo, respecto a lo que veníamos leyendo, este número me gustó un poquito más, incluso con la jalada de Batman fingiendo, bueno, Bruce Wayne fingiendo morir. Aún así tenemos ese pequeño momento previo en el que falla Batman porque Batman toma un vaso con agua, que cuando ese güey no debió haber tomado nada, cuando él no abrió la botella básicamente, que es donde le incluyeron ese pequeño venenito. El dibujo de Andy Kubert, creo que aquí, no sé si está mejorando o a lo mejor ya me acostumbré a su estilo otra vez, pero también me gustó mucho más, aunque buena parte del cómic es estas cabezas parlantes. La interrogación me gustó mucho cómo la llevó Tom Taylor, se hizo muy padre. Yo también, el interrogatorio, ¿qué fue lo que dije? La interrogación. El interrogatorio, me agradó cómo lo llevó porque también me sorprendió. O sea, dije, ¡ay, güey! No eran buenos estos muchachos. Nada más, lo quieren matar, no solamente porque creen que financia a Batman, lo dio con él, sino porque están matando a todos los que Batman salvó. Entonces, evidentemente a Bruce Wayne lo salvó un chingo de veces, entonces, pues también tienes que caerle, compadre. Me latió este cómic. Este capítulo creo que ha sido mi favorito de los cuatro que se han publicado de Detective. Ya vamos rumbo al final, entonces, pues esperemos que cierre bien esta serie limitada. Ya estuvo cortito. Qué bien. Porque viene el Joker. Viene Joker. Y lo dibuja Frank Avila. Y lo escribe Rosenberg. Bueno, lo coescribe. Es estos cómics que uno debe de... Es casi casi como ver el Cometa Halley. Un cómic completo dibujado por Frank Avila. Le dieron suficiente tiempo, supongo. Y de nuevo, lo que hace a la serie de Joker de Tynion, que creo que es lo que nos ha gustado bastante, no es lo único, pero creo que es lo que la ha hecho más potable, es el hecho que Joker casi no sale. Que por cierto, me puse a pensar, en cierta medida también creo que la cierta clave del éxito o de lo que me ha gustado a mí Rorschach es sobre la idea de y no el personaje, y aquí pues lo explotan aún más. Este número en particular, como les comenté, lo coescribe Matthew Rosenberg con Tynion y lo dibuja Frank Avila. Es un flashback donde un muy recién llegado a Gotham, Gordon, ya ha atrapado al Joker después de su primera felonía, que creo que fue este intento de contaminar las aguas o el sistema de aguas de Ciudad Gótica. Y son, digamos, estos intentos de Gordon de que se tome más en serio la amenaza de Joker, porque lo ve como algo aparte de todo el tema que están persiguiendo, y nos coloca también en una situación histórica, precisamente porque vemos a Harvey Dent aún como fiscal y está persiguiendo a, no recuerdo ahorita los nombres de la familia, pero estos mafiosos italianos. Falcone. Los Falcone, exactamente. Y precisamente como que al Joker lo están, está bien, está loquito, hizo esto, aquello, pero lo terminaron llevando a Arkham porque precisamente pues lo declararon no apto para juicio, y no criminal, sino que era insanía. Y está muy, muy conflictuado, muy, muy conflictuado Gordon sobre lo que presiente que es el mal de Joker y cómo no lo están vigilando de la manera que debería ser. Y todo, aparte también, barajando con problemas matrimoniales que tiene y cómo no le está prestando atención a su esposa y a su familia. Y aparte, pues la presión de Harvey Dent de, oye, ya estamos listos para atacar y atrapar a esta gente. Inclusive hablan del amigo de, que obviamente es una referencia a Batman, al amigo de Gordon, de cómo puede ayudar para que una redada, un punto final en el que pudieran atacar a estas familias mafiosas. Me gustó bastante este número como un respiro y sobre todo para darle aún más mayor acento a la relación entre Gordon y el Joker, lo que el Joker significa para él. Esto en cierta medida en los textos y en los momentos en que hemos a cierta medida entrado en la cabeza de Gordon, escuchado sus pensamientos y toda la diatriba moral en la que se encuentra, en esta miniserie. Aquí le dan más acento a ello y me gusta que hayan escogido un artista diferente y en cierta medida pues también darle la oportunidad a Rosenberg. Es un respiro que creo que le queda muy muy bien a la historia. Quizá algunos se sientan decepcionados porque bueno, nos quedaron con los cliffhanger que nos dejaron en el número anterior, pero con todo y todo creo que suma. Es el momento de personaje que es necesario antes de quizá la última pelea o la última confrontación que espero veamos en los próximos números. De nuevo, de entre todas las historias de Batman y en particular en comparación con su Batman regular, Tynion creo que está demostrando aquí precisamente su calibre de escritores con esta serie en particular. Y me sigue gustando, me gustó este número, este Detour, yo lo disfruté. No sé, caballeros, ¿usted qué les pareció? Tanto como decepción creo que no fue, si mal no recuerdo, sí avisaron que el siguiente número iba a estar ubicado en año 1 y pues básicamente es eso, estamos en ese periodo que presentó Frank Miller en su momento, por eso tenemos a los mafiosos creados por Eddie Maculetti, y sobre todo si tienes poco de haber leído a lo mejor Long Halloween, que yo lo leí hace poquito para un Ñoñonautas, o viste la película que acaba de salir, la película animada de Jeff, basada en el cómic de Lobby de Tim Sale, bueno, pues si estás, yo ahorita sí me das cuenta que estoy en ese mood porque lo acabo de leer recientemente, no el año 1, pero sí el Long Halloween, que están ubicados en el mismo periodo, ¿no? Dicho eso, o sea, yo entré perfectísimo en el cómic, me gustó mucho. La paleta de colores que siempre utiliza Frank Avila es muy particular, es muy de él, de todos estos naranjas, amarillos, que parece que estás en un Halloween perpetuo. Creo que le queda perfectísimo al cómic. Es justamente como mencionas, es Gordon dejándose caer en la locura del Joker. O sea, llega a tal punto que Joker está dentro de la mente de Gordon, que pues deja su familia, deja su trabajo y deja, pues, mucha gente muere por culpa de Gordon en este número, y es básicamente pues eso, o sea, dejarnos en claro que venimos, o que todo el problema que estamos viendo actualmente entre Joker y Gordon viene desde el origen, viene desde la primera vez que aparece Joker en Ciudad Gótica, y que Gordon aún todavía creo que no considera capitán, si era capitán o si era comisionado, pero vamos, son los primeros años de Gordon también en la ciudad, recordemos que él viene de Chicago. Entonces, esta enemistad que siempre vemos, este rollo de que es que son Batman y el Joker y son y se aman, se quieren y no se besan y son novios y no se besan y ese tipo de cosas, pues bueno, Gordon tiene a lo mejor no en un nivel de amor como podría ser el de Batman y Joker, pero sí tiene esa fijación también con el payaso príncipe del crimen, y este cómic es básicamente lo que nos deja ver. Como mencionas, está guionizado por Matthew Rosenberg, entonces creo que en este cómic está mucho mejor que el que vimos en Grifter. Eso lo estoy diciendo obviamente sin haber leído Grifter, pero lo sostengo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Claro que le ayuda mucho tener una historia de James Tynion, que está soberbio en Joker. O sea, la verdad es que hasta ahorita, si no fuera por Nightwing, probablemente Joker sería el mejor baticómic de todos. O sea, está la pelea entre los cómics de Batman. En este momento están muy, muy cabrones. Sí, no, yo diría Nightwing, Joker y el Batman el Jason Todd de Chip Zdarsky, esos son los tres que, sin duda. Sí, no, pero es que el Robin también es bastante competente, a lo mejor no pelea tanto, pero el de Harley Quinn, digo, está en otro nivel, sí. pero sí. También entra Stephanie Phillips y Riley Rosbo, están haciendo cosas hermosas en Harley Quinn. O sea, la verdad es que ahorita el 25-30% de la línea sigue siendo de Batman en DC Comics, sí, pero la verdad es que de esos 10 cómics tenemos unos 6-7 muy muy buenos, entonces pues qué bonito. Sí, creo que lo decíamos al principio, o sea, DC está dando la sorpresa de que ya cuando tenemos que estar peleando de cuál es el mejor cómic que estamos leyendo, cuál es el que estamos disfrutando más o el que queremos leer primero, ya es bastante, ¿no? Sobre todo porque sí son bastantes títulos y muchos son de Batman, lo cual durante mucho tiempo fue señal de aburrimiento y de pues ya no quiero volver a leer otro maldito cómic de Batman. Ahorita sorprendentemente hay bastante calidad por ahí, a pesar de que de nuevo los dos títulos tal vez no sean los mejores, los dos títulos principales de Batman tal vez no sean los mejores, no están tan mal como otras veces, y los otros títulos que nos están dando por la derecha están muy bien, de nuevo Joker, Harley Quinn, Nightwing, están muy bien, incluso los que no están tan bien aguantan bastante bien el cuerpo, como Robin, por ejemplo, etcétera. Pero este número me gustó la historia, creo que está muy bien llevada, aunque sí se nota mucho que lo escribe Rosenberg y no Tinion por el ritmo y cuestiones de diálogos y algunos clichecitos que se le van por ahí, ¿no? Este diálogo del inicio de solo hay dos personas en el mundo, que ya me tiene hasta el huevo, entonces no hay gusto, ¿no? Sobre todo porque queda claro que no hay dos personas en el mundo, pero bueno. Funciona bien, está lindo y sobre todo eso, ¿no? Lo que se nota en este caso es que, de nuevo, estamos en esta época en la que de pronto las grandes peleas de Ciudad Gótica eran los mafiosos, era la corrupción inherente en Ciudad Gótica, en una ciudad que se dejó pudrir cuando llega Gordon, y que era la obsesión de las autoridades en ese momento cuando aparece Batman. Pero lo que se muestra en este capítulo y que me encanta es el momento en el que las reglas cambian. No, porque incluso aquí vemos que en realidad Arkham Asylum no estaba diseñada para recibir al tipo de villanos que recibirían después, al tipo de criminales que recibirían después, y que el ala de alta seguridad era para un cuate que no hacía nada, ¿no? Que estaba ahí porque, y que él era de alta seguridad porque un millonario la pagó para cuidar a su familia. Pero Gordon, cuando ve las posibilidades que se despiertan en Ciudad Gótica con la primera aparición de un criminal demente y sin un motivo, digamos, egoísta o de ambición, sino simplemente por crear el caos y por ser quien es, puede desbocarlo todo, se obsesiona con eso y dice, es que tenemos que detener esto antes de que se vuelva todavía más grande. Y eso, y de hecho él lo dice, y por eso también empieza con el rollo de solo a dos tipos de personas, porque la idea es que él se enfoca tanto acá que empieza a perder de vista a lo demás, y lo dice. Y en algún momento esto se va a volver loco porque no puedes mantener la vista en ambos casos, y termina pasando lo que terminó pasando en Ciudad Gótica, que de pronto los criminales normales terminaron volviéndose o henchmen de los locos o simplemente desaparecieron porque los grandes criminales, las grandes mentes locas, desquiciadas de los villanos de Batman, terminaron tomando todo el orden de Ciudad Gótica, y es lo que vemos aquí como esta especie de vistazo de este primer Gordon, y me gusta. Creo, sin embargo, que a Frank Avila no le dieron suficiente tiempo o telefoneó las páginas, sobre todo muchas, porque no es a Frank Avila que viste en otros lados, la verdad. Creo que hay partes donde sí se le nota que se le vino el tiempo encima, que simplemente no quiso terminar de afinar el ahora sí que el detalle fino de algunas páginas, algún escorzo, alguna anatomía, alguna toma extraña. Pero en general, la ambientación creo que sí, claro que funciona, y narrativamente pues es muy sólido, francamente. Pero ya en el detalle fino es donde se me viene un poquito abajo las páginas. Y de ahí en fuera nos vamos a la historia B, que seguimos con esta historia de Punchline, donde Tinion sigue dando los plots también, igual que este final número. Y aquí ya no tenemos a Mil Candolfo, lamentablemente, pero su suplente no es nada malo, en realidad creo que también mantiene el cuerpo, a pesar de que es este estilo cartoony para este tipo de historia, y ya creo que es lo que hay que decir, es una, sigue avanzando la historia de Punchline y sus secuaces que tiene afuera, esta gente que está volviendo un culto de Punchline, ¿no? Y que es peligroso, ¿no? Y es parte de lo que nos están contando, de esta especie de visión extraña, porque la idea de Punchline es que se vuelve esta sidekick del Joker, pero se vuelve famosa porque lo que hace es streamear los grandes crímenes del Joker, ¿no? Y abrimos el cómic con un cuate que le dice a otro, es que hubiera estado genial que ella estuviera con el Joker cuando mató a Robin, porque hubiera sido súper chido ver cómo streameaban la muerte de Robin, y dices, wow, eso no está tan padre. Y es parte de lo que explora en esta historia B, que sigue avanzando, no me parece ni buena ni mala, creo que simplemente va avanzando, tendremos que ver a dónde la lleva Tinion y su coescritor para decidir, porque va a cortapisas, pero a mí me está agradando como lectura episódica, y es todo lo que puedo decir del Joker, que pues está bien, y veremos qué pasa con el regreso del equipo original. Sí, la artista de la historia B es la misma Sweeney Boo, que es la misma de la historia que leímos de las Batichicas, y la novela que ella escribió, que se la recomiendo, es Eat and Love Yourself, donde escribe y dibuja. La leí, de verdad que está bastante, bastante bien, muy entretenida, muy, y con mensajito interesante. Ok. Humberto Meléndez nos pregunta que si le podemos explicar que si es el mismo escritor de Joker y el de la serie de Batman. Sí, es James Tynion cuarto. En esta ocasión, James Tynion hace el plot y el guión lo hizo Matthew Rosenberg, pero los cuatro números anteriores son de James Tynion, que es el que está escribiendo Batman actualmente, con arte de Jorge Jiménez. Por cierto, un saludo a Chucho Monroy, que dice que aunque es sábado, pues se tiene que retirar ya a dormir y nos escuchará en la semana. Por lo mismo, sabemos que sí nos va a escuchar y que va a escuchar este saludo. Don Chucho, un saludo a ti, compadre. Esperamos la próxima semana sí estar en viernes y poderte acompañar en tu viaje todos los sábados. Tiene un viajecito y baja el audio para irnos escuchando, lo cual le agradecemos muchísimo. Y Diego Brisson también ya se tuvo que retirar por hoy. Dice acá, a verlos en el transcurso de la semana. Un gusto ver a Francisco de regreso. Igual, un saludo al buen Diego Brisson, que también nunca nos deja y siempre está al pendiente acá escuchándonos. Dice el buen Félix Frasar que ahora no lo dejen solo con estos tres. Compadre, todavía hay mucha gente por acá, espero yo, con Humberto Meléndez, que sigue acá platicándonos. Y él hace los comentarios respecto al arte de Frank Avila. Dice que la ilustración parece estar inspirada en el mismo, o sea, sí, el diseño de Gordon sí se parece mucho al de David Mazzucchelli, pero no creo que por eso sea Mazzucchelli, ¿qué es? ¿Qué es Mazzucchelli? Mazzucchelli, él, pero sí el... Y de hecho queda claro el homenaje cuando de pronto las torres que van a tomar los Falconi se llaman las Torres Mazzucchelli, entonces, sí. Ahí, pero yo más que año uno, está clavado en medio de Long Halloween, porque es justo la pelea con los Falcone y los Maroni y el surgimiento del Joker y todos estos cuates, lo cual. Sí, porque dice Félix Farsar que él cree que está ubicado al final de año uno. Yo también creo que está más relacionado con Long Halloween. Dice, saquen la chela y la botana. Dice, padre, Gámez, pues saca la chela. La tocamos hace rato. La botana se me acabó. Rodrigo Díaz, yo acá sigo, amigos. O sea, para que veas, Félix, no estás solo. Parece ser que Humberto Meléndez estaba siendo sarcástico y uno acá contestándole de manera bien bonita y condescendiente. No es cierto, era condescendiente, compadre, pero a lo mejor no sabía, no sé. A veces pasa. A uno se lo, uno de repente le dice Mazzucchelli a cómo, Francisco, Mazzucchelli. Pero es que fíjate que, y es algo que hemos comentado, lo dijimos la última vez que mencionamos el título de Batman, que de hecho me cansé de burlarme del título de Batman. Porque lamentablemente sí se nota mucho que hay una mano editorial que le está impidiendo avanzar las historias a Tynion, porque de nuevo, o sea, más que otra cosa, lo que nos está dando, ya dejemos sus títulos independientes, ya dejemos The Farming of Truth o Somebody's Killing the Children, que son gloriosos, lo que nos está dando en Joker no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Batman, y se nota, como dijimos la vez pasada, con toda esta escena con Harley Quinn y Ghostmaker, como se llame, que se nota que hay una mano editorial que le está pidiendo cosas que no tienen nada que ver con la historia y que están entorpeciendo incluso el ritmo de... Sí, que de probablemente le dice, mira, tiene que aparecer Harley aquí, por tantas páginas, cosas así. Uh-huh. Pues bueno, ya nada más queda Rorschach, pues ya nada más queda ese cómic de DC, porque estos son los cómics DC de la semana, ya llevamos 2 horas, pero ya vamos a terminarlas. Es que estuvo bueno, y este también estuvo bueno. La verdad es que en general los cómics que leímos esta semana de DC fueron bastante, bastante agradables. Yo ya estoy a punto de alcanzarlos con Rorschach, pero todavía no lo hago, entonces los dejo aquí solitos un ratito. No sé si te quieras salir porque... Ajá. En espera de que Valentín se haya quitado sus audífonos, vamos a ver. Ajá. Que aunque medio lo spoileamos la otra vez que le dijimos que lo leyera y no se puso al día. No engañé a nadie, fue a poposear. Gracias por la imagen mental, Francisco, eso me va a ayudar un montón. Yo sé, por eso lo hago. Bueno, básicamente el detective que está investigando todo este tema del asesinato del candidato conservador que se iba a enfrentar a Robert Redford, de hecho, al presidente Redford del mundo de Watchmen, pues va y le comenta todos los hallazgos que ha tenido hasta ahora, y sobre todo el gran cliffhanger del número anterior, en el que descubrimos que tipo Watergate, resulta que sí hay una involucración de Redford en toda esta trama para asesinar a este candidato conservador que está comiéndoselo en las encuestas, ¿no? En las elecciones, de hecho creo que es 2020, son las elecciones, o sea, nos ubica, por supuesto, en el mundo paralelo de Watchmen, pero en nuestro lugar, ¿no? Ya le desactivé aquí el momento el micrófono a Valentín. Y nuevamente nos ubica que de verdad que este gimmick conmigo no se cansa, que también el mismísimo Frank Miller estaba involucrado en toda esta trama y que de hecho terminó siendo en cierta medida artífice de la forma en que esta que básicamente es una versión de Ditko del universo de Watchmen, como este Ditko y sus secuaces terminaron metiéndose en la convención del candidato republicano, nos explican exactamente cómo pasó eso también. Sí funciona en cierta medida, yo lo veo como una especie de resumen para redondear y explicarte lo de los números anteriores, pero en no los, por en eso... En los whodunits se llama el Big Reveal. Exactamente. Ajá, exactamente. Y esto lo leí, esto no es una opinión mía, pero se las comparto porque creo que le suma a la conversación y aquí Francisco me dirá cuán cercano está esta persona que opina de ello, que pareciera que en cierta medida esta miniserie imita la estructura de Watchmen, que Watchmen también era de 12 números y más o menos como en este número 10 es como que, ya saben, en Watchmen parece, no recuerdo yo, pero que en el número 10 como que ya sabían que fue Beat el que hizo la mente maestra detrás de todo, pero no sabían ni el por qué ni el cómo, que es el gran reveal de los números 11 y 12. Que pareciera que por allí van las cosas, quizá Tonkin nos esté guardando algún extra twist, tipo el calamar gigante de Watchmen, ¿no? Que ese es el twist de los twists, ¿no? Genial en cuanto a hacer el resumen, de hecho esta serie ya a mí me compró de tenerla, creo que, bueno, como les dije con el caso de Joker, el hecho de que Roger es más un leitmotiv que un personaje es lo que le da juguito y carnita a esto, y el hecho de que Frank Miller sea un personaje y que imagino que es con el permiso de Frank Miller, le pone un montón de capas, que bueno, ya Francisco le ha comentado como esto es un comentario del metacomentario sobre el metacomentario, que no nos terminamos de cansar de ver las mil capas que tiene, todo eso hace de esto de una serie súper súper particular. Tom King sigue entregándonos algo top notch y quizá nuestras reservas cuando dijo que se iba a meter con el universo de Watchmen y que precisamente era una serie de Rorschach, ese prejuicio que teníamos, al menos a mí me lo ha resquebrajado por completo. Esta serie tiene su propio valor por sí sola y que de hecho me pongo a pensar que ojalá y HBO le dé la piquiñita, sería bastante difícil adaptarla porque esto está bien bien hecho en el mundillo de cómics, pero que sería una historia paralela con, porque de hecho Tom King dice que él se inspiró bastante de la adaptación que hicieron de HBO de cómo continuaría la historia de Watchmen. Entonces nada, poco más que decirles, ¿no? De hecho no les quiero mostrar más páginas, no es que sea muy spoilerosa, pero para que puedan disfrutar también cómo se va pelando esa cebolla de a poquito y Tom King nos va entregando pedacitos de información. ¿Tú, Francisco, a ti qué te pareció? Nada, igual que tú, creo que, bueno, más o menos, creo que avanza bien, Tom King sabe su chamba, ¿no? Y de nuevo los jugones le quedan muy bien y lo está haciendo sorprendentemente bien. Aquí descubrimos un montón de cosas, aquí vemos viendo... como avanza, nos quedamos por supuesto con una última parte del misterio, ¿no? Que siempre queda en el big reveal, ¿no? En este rollo de te estoy contando la historia, haciendo el recuento de la historia y estoy empezando a mostrar las pistas que descubrí, pero algo falta, ¿no? Que es donde viene el twist, que veremos por supuesto en los últimos dos números, porque viene el gran twist de los últimos dos números, pero funciona bien y de nuevo el equipazo que traen, ¿no? Tom King, Jorge Fornés y Dave Stewart, que no hay manera de fallar. Fornés está haciendo un trabajoso, de verdad. No, y Stewart, otro poquito, ¿no? O sea, de verdad, sí, creo sí. Que aquí no hay manera de fallar. El equipo está muy bien. Sin embargo, no es Strange Adventures. No es Strange Adventures. Y eso es donde tengo que decir que sí se nota que hay una intención clara por parte de Tom King de contar algo, ¿no? Sí se nota que hay una inspiración real, no netamente algo, una intención comercial como lo fue en su momento de For Watchmen, por ejemplo, sino que sí hay algo que contar y sobre todo que es algo que está contando y que está construyendo sobre lo que hizo Damon Lindelof en televisión, lo cual funciona muy bien. Exactamente. Entonces, bien, yo también, si tengo la oportunidad, lo tendré en físico cuando pueda. Y bien, o sea, no está nada mal, y qué bueno que lo sacaron, y de nuevo, tienes a tres artistas haciendo un muy buen trabajo, y sobre todo, de nuevo, el departamento gráfico, ¡ay Dios! Muy bien. Sin duda. Valentín, imagino que sigue ocupado. Sigue haciendo popis. No quería decir en qué, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ser honestos y abiertos, ¿verdad? La vida es así, la... Sí, sobre todo al hacer popo deben ser muy honestos y muy abiertos, porque si no se constipan y eso es muy malo. Hay que dejarlo salir todo. todo. Pero ojalá regrese pronto, ¿no? Digo. Pues sí. Déjame ver si hay algunos otros comentarios que hayamos dejado, nos hayamos saltado. Ándale, ¿tú qué hora puedes tener el control? Sí, ¿qué hora puedo tener el control? Nos dice Golded Ford. Sorry, Golded Ford. A mí sí me cuesta mucho pronunciar este tu handle. Yo nos dice, aquí Golded también. Más. Golded. Porque el 3 es como la E y el 4 es como la L. Ok, perdón. Ok, Golded. Que también aquí está con nosotros, muchas gracias. Y Félix Faz le manda saludos también allí desde el mismo Twitch. Mario Alberto Rodríguez nos dice que recordemos a Elmo. ¿A cuál Elmo? Al Elmo que dice: yo soy Elmo. Elmo, supongo. Quiere abrazos. ¿O cuál es? Ok, me perturba lo cercana que es tu invitación a Elmo. Y nos dice Gol de hecho que ya regresó porque anda celebrando que me aceptaron mi cambio de carrera. Felicidades. Ah, caray, qué bueno. Si era algo que estabas persiguiendo, pues felicidades. ¿Qué estudiabas y a dónde te cambiaste, Manu? Ojalá haya sido algo más redituable. Y Félix Farsar nos dice, hablando de Rorschach, ¿dónde está Mr. Max? Él fue causante de todo, ya lo sabemos. No, él también se fue. Sí, ya le valemos. Que dice, por cierto, Gol, ni Val ni Don Francisco modelado playera, Bernie ya y este ya la vieron playera. Todos. Pues sí, pero espérate que paguen por ella. Muy bien. Ya volvió Valentín. Ya regresó a hacer popis, ojalá si se haya podido limpiar. Pues sí, se llevó hasta la tablet, es obvio que fue eso. Pero te has lavado las manos, amigo, por favor, sí. También lávense las manos, amigo. Y además está en mute. Me lo llevé para poder estarlos viendo. Mejor no hablemos de eso. Recuerden a Elmo, dice Mario Alberto. Golded, gracias, Félix. No sé por qué. Ya esa la leímos, ya. ¿Ya lo leyeron todos o...? Okay. Me quedé con el de Humberto Meléndez, que aquí seguimos, pero nada como la tradición del viernes. Bueno, pero ahora es la tradición del sábado. El próximo es el programa 60. Sí, es el programa 60, hay que hacerlo diferente. Puedes pensar que hoy es viernes, o sea... También. Y mañana, pero no lo pienses mucho porque entonces faltas el lunes al trabajo. No, piensa que hoy es viernes y cuando te despiertes mañana, piensas que dormiste 24 horas y te despiertas bien frescote. Todos nos ha pasado alguna vez. Exacto. ¿Y luego qué sigue? Dice Goldet que estudiaba ingeniería y ahora va a estudiar matemáticas. No, chavo, el chiste es cambiarte a una que sí te deje dinero. Porque dice que también quiere estudiar física. Está bien, sí, pues. Bueno, matemáticas, ahorita si te tiras un posgradito de data science, ese es el futuro. Siempre que quieras trabajar en la industria privada, pues, por supuesto. Eso sí, no estudies comunicación y diseño gráfico. Es correcto. Que no duela Francisco, aunque ya hayamos visto su playerita. Chan, chan, chan. ¿Y ya lo pagó? Goldet ya lo pagó. Maldita sea. Pero ya la vieron todo el mundo, ya la conocen, ya la modelé. Pues decir, vas a estudiar matemáticas, eso es una mala inversión de tus cobachones. Es correcto, o sea, chavo, cuídate. Es una playera bonita de la Liga de la Justicia, dibujada por el buen José Luis García López. Mira nomás qué chulada. Que por cierto... Cuates, miren mi Batman, miren a mi Oli. Un chismecito que escuché para que le va a gustar a Francisco esta. En el número especial del 80 aniversario de Wonder Woman o algo así... parece que va a estar José Luis García López. Va a dibujar, no sé si unos pinos o algo. Me parece muy bien. Hace unos años sacaron un hermosísimo recopilado, hardcover, y después salió, por supuesto, que era el Superman Wonder Woman de José Luis García López, porque hizo varios números con los dos. Y está bien, bien bonito. No lo dudo. ¿Y ya tenemos DC? Pues sí, programa de 5 horas. Marvel. O indies. De Marvel. Yo nomás leí 3 cómics. Pues, de hecho, yo también leí solamente... Yo leí 2 cómics de Marvel, la cosa que estoy viendo. Pero, de hecho, leyó más Valentín. Va a ser cortito. Que los 2 que tú leíste y los 3 que yo leí no son los mismos. Estoy muy seguro. No, yo leí fue lo de X-Men, más nada. Yo leí 4 y ninguno de X-Men. Ok, entonces sí, programa de 5 horas. De los números 1, porque esta vez entramos de una y no tengo lo que leyó Francisco. Tengo Extreme Carnage Scream número 1, el Aliens Aftermath y Sinister War. El Sinister War lo leyó Valentín. ¿Leíste esos? No, yo no, los tengo aquí como número 1. Les pregunto cuál de esos leyó Francisco si quiere. Yo cualquier cosa que tenga Carnage en el título es algo que no voy a leer. Ah, yo pensaba que te habías hecho eso, ¿no? Como leíste Empire, pues. Entonces, no, Sinister no, War. Ya aprendí mi ya mi lección. Mira, te digo, yo leí el Iron Man, el Thor y el maldito Sinister. Sí, Sinister War, no es Sinister, sí. Sinister War. Sí, ese ya. Entonces sí lo leí. Y ya son los tres. Entonces, Sinister War, amigos. Por favor. Cuéntenos. Sinister War, bueno, sí. La sí, porque es el número uno. Mira, Sinister War, podemos decir que es ese cómic que pudo ser peor y no estuvo tan mal, o al menos a mí no me lo pareció. De entrada, pues ya sabemos que es, de entrada ya sabemos que, el, que eso de que sea Sinister War número uno de cuatro es una vil mentira. No, esto es como el número 114, de hecho, ¿no? Una cosa así, es parte del run del run de Ren Expansion que va a terminar. O sea, si realmente eso de ponerle el nombre. Aparte, continúa en Amazing Spider-Man y en Sinister War 2. Entonces, o sea, eso ya nos lo podemos ir olvidando. Mira, lo único que les puedo decir que lo único que voy a comentar está horrible la portada. A mí no me gusta. No sé qué es. No, la portada es de Brian Hitch y es una reverenda porquería. Los interiores, o sea, no están mejores, Pero si tú empiezas así, de verdad que. Los interiores. Pero no, ¿por qué le dan una portada a Brian Hitch? O sea, ¿por qué le dan un cómic a Mark Bagley? Bueno. Diciendo. Los interiores están mejor, pero también porque tienes una porquería de portada. Y me da un poquito de tristeza porque son 24 personajes, si los conté bien, o 26, una cosa así. Son 6 Sinister Six, ¿no? Son 6 Sinister Six y 6. Deberían ser 36. No, ¿por qué? 6 por 6, 36. No, bueno, nos dice Golde que va a empezar a estudiar matemática. O yo me equivoqué, a ver. No, o sea, vienen los 6 siniestros y los 6 salvajes. Y hay otros personajes de apoyo. Ah, es que había leído que eran 6 equipos de 6. Yo había leído. A lo mejor sí, porque son varios equipos, sí son 6. Sí son varios equipos, pero los principales van a ser esos. Pues básicamente es continuación incluso de una miniserie que se llamaba The Amazing Mary Jane, que salió hace como 2 años. Bernardo, todavía no estabas aquí con nosotros en mesa, ¿no? ¿Te acuerdas que yo fui el único que la leyó en su momento? Sí, recuerdo que tú fuiste el único que la leíste en ese momento, y de todavía, hecho, de tu reseña fue que decidí yo no leerla. Todavía estábamos en casa de Armando. Sí. Fíjate nada más, en casa, cabrón. O sea, sí, no. O sea, era otra vida. Prepandemia. El COVID aún no se había escapado del laboratorio o del pangolín, de lo que sea que terminó siendo. Entonces, de entrada ahí ya es como, güey, te tenías que acordar de esa pinche miniserie que por sí fue malita. O sea, yo la leí porque, pues, Mary Jane, hombre araña, ¿por qué no vamos a leerla? Pero básicamente era de que Mary Jane hacía una película con Misterio para resarcir su nombre. Y este cómic es la premier de esa película. Bueno, al menos en eso tiene razón, se tardaría como hacer la película. Madre mía, pero ni Doom. No, y ahí es donde lo atacan los 6 siniestros. Atacan a Misterio, básicamente, para reclutarlo. Bueno, no lo atacan porque van a reclutarlo. Él va a ser el sexto de los 6 siniestros. Los 6 salvajes primero fueron los 6 salvajes. ¿Son los primeros que atacan? Sí, porque... Ah, sí, cierto, porque el Buitre está enojado. Exacto, porque los usó para la película. Entonces, los 6 salvajes llegan primero para decir, vamos a matarlos a todos porque esta película nos hizo quedar en ridículo. Y después llegan los 6 siniestros diciendo, ah, no, chavo, tenemos que reclutar a Mysterio Cold Reasons. Y pues básicamente es eso el cómic. O sea, es esa peleita entre ellos y Peter ahí en medio tratando de ver cuál de los dos es el menor de los males. Incluso se pone a salvar un poco a Mysterio porque le dice, no, espérate, él ya es buena persona, te lo jurito. Creo que lo más relevante, si acaso, es esa primera página en la que Doctor Strange va con Mephisto y están hablando de manera muy enigmática acerca de que pues ya rompa el mefistazo, básicamente, fuera del metatexto. O sea, es como que, güey, ya déjalos vivir a gusto, porque pues, a ver, parece que van a regresar el matrimonio entre Peter y Mary Jane, o al menos eso es lo que se especula. Y el cómic es de esos cómics, no están tan mal. El dibujo de Mark Bagley, digo, yo sé que a Francisco no le gusta para nada. A mí también me parece que es de los un poquito, no está en sus mejores momentos, y en sus mejores momentos tampoco era una joya de artista, estoy de acuerdo. Pero tampoco es Dan Jorgens. O sea, está un poquito arriba el nivel todavía ahorita. Sí, cierto, está este pinche misterio de que resulta que Kindle tal vez no es Harry Osborn, porque hay un Harry Osborn vivo, y aparte ya vieron un cadáver de un Harry Osborn, entonces ya vamos a ver, allá por fin ya termina. Inserta el meme de güey, ya. Sí. Yo no lo estoy leyendo, imagínate. Sí, No, pero Kindred es el que está organizando todo este rollo, donde en efecto van a estar después todos los otros villanos, aparte de los seis siniestros y los seis salvajes, van a estar los que son los de Chance, los de los Superior Foes of Spider-Man y un equipo de puras supervillanas. Son cinco, ¿no? Me faltó un equipo. Bueno, a lo mejor sí son seis y yo ahorita lo olvidé. Y fuera de eso, realmente no hay mucho que decir de Sinister War. No, Francis, y solo le quedan siete números a Nick Spencer para arreglar este desmadre. No, ya vale. No, fíjate que creo que sí, de nuevo, lo más interesante es Strange hablando con Mephisto, que además creo que uno de mis problemas graves con este número es que el cómic empieza con ese diálogo y pareciese que el diálogo viene de otro lado. O sea, no, yo no he leído el último número de Amazing Spider-Man porque pues me dio problema. Pero pero parece que viene de otro lado. O sea, para hacer la primera página de un cómic uno, de ahí fuera, yo sí, diciendo un poquillo con Vale, sí está muy feo, es que está demasiado enredado. Es un rollo de llegan los malos y después llegan otros malos y vamos a pelearnos y luego no nos peleamos y entonces platicamos y entonces, o sea, está muy... La verdad es que no tiene sentido a nivel guión, a nada. En fin, anyway, creo que lo único que me dio risa fue cuando Peter ve a Misterio y dice, ah, Misterio, y está junto a mi mujer, voy a salvar a Mary Jane. Y Mary Jane le dice, no, espérate, este es mi cuate, ya se volvió buena onda. Y Peter le dice, es que tú no lo conoces, él es bien malo. Ah, pero sí le creíste a tu ex roommate, a tu exnovia. Sí. Y fue como la única parte que dije, ah, mira, está chistoso. Y ya de ahí en fuera, qué cómic tan malo. Ah, bueno, es cierto. Aquí sale Felicia, ¿no? ¿Verdad? Felicia sale el de Spider-Man. No, no sale Spider Shadow. Lo confundí un poco con el otro de Spider Shadow, perdón. Sí, no, está feo esta madre, está feo. Sí, de hecho, tenemos comentarios muy, muy certeros respecto a la portada. Dice portada de Brian Hitch. Brian Hitch, cuando lo hace feo, lo hace muy feo. Dice, ¿por qué dejan escribir a Dan Jurgens o a Vita? No sé, digo, ahorita no tiene nada que ver ninguno de los dos aquí, pero estoy de acuerdo contigo. Del Brian Hitch, de los Ultimates, ¿qué le ha pasado? Todo el mundo se lo pregunta. Hijo, a mí me gustaron mucho sus Justice League, esa que hizo con Mark Waid, está bien chingón. Antonio Sainz dice, llevamos como 12 números con esta historia, y sí. Dice Miguel, como que Spider-Man no le cuadra. Llevamos como 3,000 números con esa historia. O sea, tomando en cuenta que todavía seguimos con el güey ese de los gusanotes, llevamos como 3,000 números con esa historia y todavía no se acaba. O sea, todavía nos faltan como 100. Y sí, ya quedan como 7. O no, probablemente son esos 7 y luego todo un especial. Entonces pueden ser yo cuando terminen voy a sentir que faltaron 100, te lo aseguro. O sea, Ay, dice la mofeta, el Consejo de No Estudiar Comunicación llegó un poco tarde a mi vida, Valentín. 19 años tarde. Pero mira, ya aprendiste y te cambiaste, cara. Eso es bueno. Y Rodrigo Díaz, que lo más irónico de todo es que Rogers resultó ser un buen cómic. ¿Quién lo viera? De hecho, lo sabíamos. O sea, teníamos claro que Tom King era un buen escritor, Fornés es un gran dibujante. Sabíamos que iba a estar chido, nada más que pues sonaba raro porque Rorschach, ¿no? Y ya. No pongan eso a estas horas que se nos aparece el diablo, se aleja de la tierra. Está bueno, sigamos con otras cosas de Marvel. Tengo el Spider-Man Spider-Shadow, el de Chip Zdarsky. ¿Va? Para continuar con Spider-Man. Entonces, no sé quién lo leyó, porque yo no fui. Spider-Man Spider-Shadow. Pues yo nada más, yo creo. Ok, entonces adelante. Ya es el número, según yo es el 4, ¿verdad? Sí, señor. El 4, ya queda un solo número de esta miniserie, en la que Chip Zdarsky básicamente lo que ha hecho es contarnos qué hubiera pasado si Peter Parker se hubiera quedado un poquito más con el traje alienígena. En este número estamos en ese momento en el que Jonah Jameson rescata a Peter Parker y dejan suelto al simbionte, entonces ellos se cuartelan en lo que están viendo a ver qué es lo que sucede y ellos son Felicia Hardy, Mary Jane, Jonah Jameson y Peter Parker. Cuando se dan Arbudo. Cuenta que sí, no, pues, que han pasado varios días al respecto. Desde la última vez que se... Han pasado varios días desde la última vez que se rasuró. Que el simbionte está saliendo completamente del edificio Baxter, donde lo tenía Red Richards, y ya infectó a la mole y a Mr. Fantástico. Entonces Peter pues dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a resolver esta chingadera. Es mi culpa en esta ocasión. Pues sí, es un poquito más su culpa, pero tiene un diálogo muy bonito, que cuando Chip Zdarsky nos recuerda que conoce a los personajes y que los quiere, y aunque parecía que no entendía a Peter por lo que vimos en, en los otros números. Tiene este diálogo con Mary Jane, justamente este que tenemos ahorita en cuadro, mi buen Bernardo, si quieres darle un acercamiento, en el que dices que, ¿sabes qué? Todo lo que pasó fue mi culpa y fue porque yo tengo este lado negativo y yo realmente quería matar a esas personas. Y le dice, mire, no, espérate, lo que pasa es que tú no eres alguien perfecto. O sea, a ti te crearon Ben y May de manera de que, a pesar de que tengas tu lado oscuro, decides ser el bien. O sea, hacer el bien siendo perfecto es fácil. Tú lo decides todos los días. O sea, te infectó esa cosa y a lo mejor te liberó. O sea, pero básicamente tú eres buena persona y está bien bonita esa escena. Yo la dije muy fea, pero si la leen, van a ver que está bien chidita. Dicho eso, se va al edificio Baxter, trae ayuda de disculpen ustedes, trae ayuda de Johnny Storm. Recordemos que Chip Zdarsky escribió el Marvel 2-in-1, entonces de repente la personalidad que le da a Johnny y la que también le da de repente a Ben Grimm está muy muy padre. O sea, se nota que también conoce bien a los personajes. No que no conozca a Tony o a Steve, que también aparecen. De hecho, pues está todos los Vengadores y X-Factor. El X-Factor original que tenía a Cyclops allá afuera del edificio Baxter, y decide ir Peter solo, pero se meten junto con él Mary Jane y Johnny. Básicamente van a, como dijo Waco con el capítulo este de Loki, o sea, van como a enfrentar al final boss, y básicamente de eso se trata este cómic. Es el momento en el que agarra a Mary Jane la pistola, dice, güey, espérate, el guardia está infectado, los simbiontes, perdón, además de infectar a Ben Grimm y a Reed Richards, pues realmente infectó a todo el edificio, y básicamente lo que va a hacer es controlar a todos como para evitar que haya libre albedrío, por así decirlo, porque básicamente lo que quiere es hacer lo que haría Peter Parker, que es proteger a la gente, pero obviamente el simbionte lo está haciendo, no lo está haciendo de manera, no solamente de una manera correcta, o sea, no entiende lo que está haciendo, y entonces nada más está reaccionando a una cosa, si es lo que está sucediendo, y pues ya, rumbo al final, pues ya estamos rumbo al final, pues ya nada más queda un capitulito de esta miniserie, que si me preguntas, creo que sí es lo más bajito de Chip Zdarsky. Creo que ya había hablado de Justice League Last Ride. Ese no digo que sea malo, digo que no está pensado, o siento que no está pensado para una entrega mensual, sino como una novela gráfica. En el caso de Spider-Man Spider-Shadow, sí creo que es de lo más bajito, pero nuevamente, siendo Chip Zdarsky lo más bajito, es bastante leíble. Si puedes saltar un poquito, ese saltito de fe en esos pequeños números, en esos números donde de repente empieza a matar de manera muy indiscriminada, recordando que quien está matando realmente es el simbionte, aunque esté influenciado un poquito por los deseos más bajos de Peter, creo que si logras dar ese salto de fe, la historia es disfrutable, pero tampoco siento que sea para nada una imprescindible, ni siento que vaya a terminar siendo un clásico, ni mucho menos. Es más, incluso ahorita, a pesar de que hay muchos fans de los simbiontes y esas cosas, creo que no está generando mucho hype, o al menos es mi percepción, como que la gente no está pelando tanto esta miniserie. Y pues qué bueno, porque la verdad es que hay mejores cosas que leer. Incluso el Hombre Araña de Nick Spencer. Ah, no es cierto. No, la verdad es que está mejor que sí está mejor que el Hombre Araña de Nick Spencer, nada más que pues son cinco numeritos, pues ya. Yo lo sigo leyendo, pues ya estoy ahí. Y en este caso en particular, literal, es un What If, dice línea What If. Eso medio te pone en ese tono de que, bueno, se supone que es un Elseworld. Sí, sí, o algo así. Sí, completamente. Entonces, también ya, digo, en la línea de los What If, creo que hasta eso sí está un poquito mejor, pero pues también porque son cinco números, generalmente los What If son números a lo máximo de 48 páginas, entonces aquí les ha permitido explorar un poquito más a los personajes, pero también está medio y ya. Bien. Nos saluda Pedro M, se está conectando. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno ver a los tres. Muchas gracias. Mi estimado Pedro, qué bueno que te conectas, compadre. Saludote. ¿Cómo está todo por el mercado Jamaica? Espero que muy bien, cuídate mucho. Y si te vacunaste aún así, ponte tu mascarilla. Dice, amiga, esa Mary Jane parece que la mordió un burro. Ahí sí tenía un corte de pelo muy extraño a la Mary Jane. Muchas gracias, porque estaba buscando a ver cuál era la expresión que me parecía. Oh, pero parece que fue eso. Dice Luchamex que más malo que Children of the Atom, este de los seis siniestros. Híjole, fíjate, bueno, que Children of the Atom alarga demasiado las cosas y tiene un tema de construcción de personas, pero al menos entiende qué está pasando. Por lo que dijo Francisco, como que Children of the Atom es aburrido. Este es malo. No voy a defender Sinister War. O sea, eso es cierto. No la voy a defender. ¿Qué más? No, lo que sigue, compadre, tú decides. La siguiente tengo la lista precisamente para mantenerlo de Spider-Man, pero tengo acá, no sé si lo leíste, que es Spider-Woman 13, que a Carla Pacheco le hemos dado un poquito de lado, no sé si llegaste a leerla. Vale, Francisco, ¿sí? No, pero no sé, Valentín, sí. Muy bien, entonces, chido porque no la hemos comentado últimamente y yo de hecho le perdí un poquito la pista a esta serie, pero sí me interesa escuchar de ti a ver cómo va. ¿Sabes qué? No la hemos comentado porque había tenido un par de mesecitos que no salía, ¿eh? Ya tenía... Sí. Lo último que comentamos, que fue cuando salieron los espada de Toledo, ¿no? Son las espadas gemelas de Toledo, una pendejada así. Ese había sido el último número que había salido. Y este número es uno muy, muy, muy, muy, muy dinámico. Y básicamente es de pura persecución. Atacan a Jessica Drew en su departamento. De hecho, está como esperando a la niñera. Ve nada más esa primera portada. El juego que hacen con las onomatopeyas es algo que Pere Pérez ha estado trabajando mucho y la verdad es que aquí está muy, muy bonito. El ¡oh, baby! Cuando le da su madrazo a ese personaje. Le quieren robar algo a Jessica Drew, digo, la asaltan en su casa cuando está con su niño esperando a la niñera. Y en ese preciso momento, o sea, incluso saca al villano así por la ventana cuando le estaba marcando a la niñera y dice... Güey, es que no sé dónde está tu... Ah, espérate, ya vi alguien saliendo por la ventana. Seguramente ese es tu departamento, ya ubiqué dónde estás. Entonces, pues básicamente le deja a su hijo así encargado a quien... Y nos vamos a una persecución frenética por toda la ciudad. De hecho, literal es por toda la ciudad porque además de agarrar el metro, terminan en Hoboken. Esas escenas de pelea en el metro... neta, están de no mames. Pere Pérez está haciendo un trabajazo muy, muy bueno y es un poquito triste porque este cómic creo que es de los que traen un hype medianón, o sea, como que sí hay un nichito que lo estamos leyendo, que lo estamos siguiendo, pero tampoco es como de esos que se menciona mucho, justamente esos que estamos viendo ahorita. Creo que es la pelea en el metro más entretenida que he leído yo en un cómic. Por la manera en la que la manejan. De hecho, si puedes acercar un poquito la parte de arriba donde vemos donde deben de ir los anuncios del metro, seguimos viendo viñetas, estamos viendo la acción en los fondos, en las ventanas, la manera en la que lo maneja el storytelling, jamás pierdes detalle. Es una manera bastante, se hizo bastante creativa de resolver el juego de viñetas y la pelea. Después hay relevo, salen tres villanos distintos. La última villana, como pudimos ver en la portada, es Lady Bullseye, este personaje que, si mal no estoy, creo Brubaker en Daredevil, o si alguien me puede corregir o me puede confirmar, pero sale Lady Bullseye, a quien ya había enfrentado Jessica Drew en un cómic de Secret Avengers, cosa que yo no recordaba, pero afortunadamente aquí sí te lo dicen, ¿no? Así, la última vez que nos vimos hace mucho tiempo en Secret Avengers número 3, y dije, ay, mira, tienen historia esos personajes, qué bonito. Me hiciste recordar una entrevista que le hicieron a Carla Pacheco, y ella comentaba que admiraba mucho a Pere Pérez porque ella a veces lo ponía a él en situaciones bien complicadas. De hecho, una vez le lancé algo a Jessica que yo esperaba que él no fuese capaz de dibujar o que me dijera que me volví loca. Creo que se refiere a este panel cuando literal están lanzando un caballo. Sí. No puedo creer que me tiraste un maldito caballo. Literal, le tiraron un caballo. Sí. No, en general, digo, está lleno de acción. El cómic está muy, muy divertido. Y aparte, es un tipo de acción que en serio creo que solamente podríamos ver en el cómic de Jessica Drew que escribe Carla Pérez. Este momento en el que llega el ferry y es como, güey, se me está escapando, no puede ir más rápido este ferry. No puede ir más rápido. Termina llegando a una lancha. ¿Puedo conducir la lancha? No, fíjate, el sindicato no lo permite. O sea, el momento en el que tiene que escapar de Nueva York para ir a Nueva Jersey a través del ferry es como, güey, pues que es una persecución, pero ya aquí ya no puedo hacer yo nada. Está genialísimo, lo termina como podemos ver. Es un cómic que tendrían que leer para disfrutarlo. Espero que ahorita que lo estén viendo, que se lo estoy platicando, disfruten tantito y les llame la atención, porque realmente es eso. O sea, ya lo dije, creo que ya la tercera vez, pero lo repetiré. Acción frenética, panel a panel, van pasando cosas. Digo, este cambio de villanos es muy, muy, muy, muy divertido, muy, muy, muy refrescante. El enfrentamiento con Lady Bullseye, que dice, no te reconocía sin tu booby de fuera, es graciosísimo. O sea, Carla Pacheco y Pere Pérez están haciendo un gran cómic de estos que son muy divertidos de leer, que sin duda yo en TPB los estoy, bueno, todavía no lo compro, qué mal, muy muy mal de mi parte, pero son de los que pienso comprar en TPB. No creo que lo vaya a traer acá a Televisa, porque pues, luego como que no le gusta traer ese tipo de cosas, pero es Spider-Man adjacent, ¿no? Debería. No, ya trajo Black Widow, que a mí la verdad es que me sorprendió con todo y película. No esperaba que lo fuera a traer y trajo Black Widow. Que sí. Importante mencionarles, en la medida que no sea a nosotros posible, yo compré el primer volumen de Daredevil, de verdad que les recomiendo. Inclusive así no prefieren la versión en inglés porque estaba a muy buen precio, pero es que de verdad pareciera que la idea es que si no es Batman y Spider-Man aquí en México no vende, tenemos que revertir esa idea si queremos que vengan más títulos y se puedan leer así sea en español. Eso es muy muy cierto. En el caso de Black Widow no me extrañó tanto, aunque sí estuvo muy rápido. O sea, sí fue así como, güey, pues ya acaba de salir el primer TPB en Gringolandia. Lo sacaron en España, porque para mí España sí saca todo así muy, muy rápido. Y supongo que también lo hicieron porque ya habían quemado cartuchos previos de Natasha. No había mucho que sacar de Natasha, entonces ya lo habían sacado. Y los perros decidieron no sacar el de Mark Waid y Chris Evans, que eso hubiera estado bien bonito. Se fueron con el de Kelly Thompson, que también tiene toda mi recomendación. Pero Spider-Woman, según yo, no han publicado nada reciente de Spider-Woman. O sea, todo este arco en el que está embarazada, según yo, no llegó a México. Si alguien me corrige, según yo no. Pero si alguien me corrige acá que lo haya comprado o que sepa mejor que yo, también es válido, porque yo me desentendí unos 5 años de lo que estaba publicando Televisa aquí. Fue en ese lapso, pero no recuerdo que llegara. Y de Spider-Woman no recuerdo que hayan publicado gran cosa. En general. De por sí no se ha publicado gran cosa, apenas van 100 números en Estados Unidos. Sí, que está el Legacy 108, o sea, y con lo viejo que es el personaje te sorprende. Sí, sí, sí. No, es una chulada de cómic. Si no lo están leyendo, deberían, échenle un ojito. Para mí está en los de lectura mensual o cuando sale. Muy bien, el siguiente de la lista es el Iron Man número 10 de Christopher Cantwell, que entiendo que Francisco lo ha estado siguiendo religiosamente. Y yo no sé por qué yo no lo he seguido. Religiosamente no sé, pero bueno, cada vez que sale tú lo comentas, eso sí. Mira, hasta te esperó, porque creo que fíjate, debería haber salido hace 2 semanas. Fíjate, espero por ti. Si bien no va mal, el hype que me dio en los primeros números, que la verdad es que me parecía muy interesante lo que querían plantear, de nuevo esta idea de explorar a un Stark sin dinero y tratando de hacer esta especie de diálogo social o de comentario sobre el capitalismo con Iron Man, me pareció muy interesante, y eso ya se fue al carajo, ¿no? Lamentablemente sigue siendo esta persecución con Korvac, que en el número anterior vimos que no vimos a Tony, vimos al resto de su pandilla persiguiendo a Korvac, porque Tony se quedó, se perdió, y aquí vemos que terminó en un planeta raro, donde un montón de gente de distintas especies ha terminado apareciendo a lo largo de la historia, y han creado como esta comunidad ahí para lidiar con, para sobrevivir. Y pues bueno, hay esta idea de Tony entrando ahí, que tiene esta urgencia de irse de esta comunidad para, pues bueno, volver a enfrentar a Korvac y ayudar a sus cuates, pero pues todos los demás tienen más bien no quieren que se vaya. Le dicen, es que aquí estamos bien y tal, nada más, y necesitamos más manos porque tenemos este problema que de pronto las fuerzas de la naturaleza nos atacan y tal. Y resulta que el líder de la comunidad es un personaje que hacía mucho no veía, y es muy chistoso verlo, no voy a decir quién, ojalá no lleguemos a esas páginas. El arte sigue siendo bastante bueno, y pues bueno, pasa lo que tiene que pasar, que Tony los ayuda a enfrentarse a estas fuerzas, y vemos ya lo que va a pasar. Entonces aquí se está dividiendo la historia en lo que Tony está pasando en el planeta y la pelea contra Korvac, donde están Hellcat, War Machine, Frogman y otros, yo creo que Craig Gargol, no me acuerdo, son puro perdedor. Entonces, ¿Ben Reilly no estaba? Sí, creo que sí era Ben Reilly. Esta gárgola naranja, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es que no es Gargoyle Man, no me acuerdo cómo se llama. ¿Dragon Man? No, no es Dragon. Era el que te iba a decir. No me acuerdo, pero sal, el chiste es ese, ¿no? De nuevo, puro, ahí está, puro personaje ese ahí. Sí, exacto. De hecho, es parte de la idea, ¿no? Que son puros perdedores peleando contra uno de los personajes que mató a los Avengers en algún momento de su vida. Entonces, está pasando esto, se dividió la historia, veremos qué pasa. El arte sigue muy, muy sólido, muy, muy bien. La historia, pues, está entretenida, ¿no? Ojalá llegue algo en algún momento, ¿no? De nuevo, lo que a mí me habían prometido en los primeros números ya valió madre, pero lo sigo leyendo un poquito así por inercia, la verdad. Pero también porque hay partes entretenidas y esta colección de personajes me está gustando. Entonces, pues esa es la idea. Fíjate que ese cómic lo leí como hasta el 6, me está gustando mucho. Sí pienso regresarle porque, como dices, esa galería de personajes de apoyo está bien chida. Que me sorprende un poquito porque según yo sí era Scarlet Spider, o sea, Ben Reilly, y pues pero ya dijeron... Sí. O sea, vendría a ser el perdedor hace 10 meses a que va a ser el protagonista del Hombre otra vez. Pero tengamos en cuenta que aquí ya lleva un buen rato viajando por el espacio Iron Man y sigue apareciendo en Avengers, sigue apareciendo en apareció en este mes en Thor, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, vamos, los personajes pueden estar en varios lados a la vez, aparentemente, por Marvel, porque ya no está Jim Shooter el editor. Entonces, pero me refiero al hecho de que venía estando como este perdedor saso y ahorita no sabemos si va a mantener ese estatus o no. Dice Félix Farsar, ese Frogman dice Don Alejandro que es su superhéroe favorito de Alejandro Spider Games, el cobacho de Cobacheando. Después de Draga, claro. Y es que hace poquito estuvo presumiendo su figura del Frogman que salió en Marvel Legends, que sí, está bien bonita. Es que Scarlet Spider es actualmente Kane. ¡Ah! No me diga Félix Farsar, uy. Pero tiene el mismo traje de Scarlet Spider del chalequito, qué curioso. La chamarrita chaleco. Ajá, recordaba que Kane había sido Scarlet Spider, pero le habían cambiado el traje. No sabía eso. Dice Samuel Franco, ¿qué onda, chavos? ¿Ya vieron cómo le están metiendo con calzador ideología anticapitalista al Iron Man? Pues estaba bien. De nuevo, estaba muy chido los primeros dos números, después se fue al carajo, ya no está en ningún lado. Miguel me hace la aclaración que es que la pelea del metro de Spider-Woman, o sea, fue la otra pelea en un metro más entretenida, que no es en un cómic, es la de Omni-Man contra Invincible. Pero es que esa no es una pelea, chavo. Y no diría que sea entretenida. Ajá, exacto, yo no diría que sea entretenida, diría cruel y sangrienta. Sí, entonces, ahí dice, ¿cómo pelearon en el metro? No pelearon en el metro. No, le dio una paliza a Mark con el metro. De que le dio golpes, sí. Y con la gente. Uh-huh. Antonio Sabín dice cuando le dice que ahora no usa el traje con media boob de fuera, sí, a mí también me da mucha risa. Por eso no te reconocía, dice Jessica Drew a Lady Bullseye. Dice a leerlo en Unlimited y ya tengo mi spoiler para dentro de 3 meses. Perdón, don Miguel, pero pues igual, chécatelo porque la neta sí está muy chido. Y el Marvel Unlimited es la onda. Luchamex ya ha tenido una de mis profecías. El TPB de América Chávez, Made in USA, en México, saldrá para febrero o marzo de 2022, rumbo a Multiverse of Madness. Pues ojalá, la verdad es que sí vale la pena América Chávez. Y sí es probable, porque pues es cuando Televisa aprovecha la coyuntura para meter ese tipo de TPBs. Dice Fernando Cano que se le deja like y se va a dormir. Va a dormir a las niñas, compadre. Cuida tus nenas y aprovechamos para decirle a toda la gente que si todavía no lo hacen, déjenos su like o dislike, como quieran. Toda interacción ayuda mucho y si pueden dejar también comentarios posterior al video. Que lo compartan en sus redes diciendo, vean estos tres güeyes ahí diciendo cosas raras. Y se agradece. Si les gusta que estén hablando de cómics, pues mire, cáiganle y echen acá. Y también, como también nos suele recordar el buen Bernardo, si escuchan este podcast a través de Apple Podcast, dejen recomendación y dejen comentarios por más de tres o cinco palabras. ¿Cuántos son los que cacha Apple? Al menos 5 palabras, si mal no recuerdo, pero tienen que clasificarlo con 5 estrellas. Porque si es 4 estrellas, no nos pelan. No nos pelan. Pregunta a Miguel si no murió Kane en Grim Hunt. Es más, el universo Marvel. Van y vienen. En el metro diario hay peleas, dice Félix. Él sabe, este muchacho sabe. Y le recuerdo a la gente que como él también se suscriban a Twitch. Sí, cierto. Si tienen una cuenta de Amazon Prime, entren a Twitch, liguen su cuenta de Prime con Twitch y les saldrá la opción de suscribirse de manera gratuita por un mes a La Covacha. Háganlo, nos tiran mucho, mucho paro. Sí, señor. Thor número Thor 15. Que vi la portada, creo que el Thor 17 o 16, no recuerdo, pero que sale Throck. Eso ya promete. Por favor. ¡Portadón! Esa gran portada engañosa. No, fíjate que no. Pero está mejor que la de Brian Hitch. De hecho, la de Alex Ross de Iron Man está mejor que la de Iron Man. No, o sea, es que esa de Brian Hitch, desde que la anunciaron, güey, porque aparte la anunciaron con bombo y platillo. Así fue, así como, Brian Hitch va a ser el portadista y se chingan a su madre. Ay. Esa fue mi reacción cuando vi esa. No, no, que es un mal artista de interiores, pero es peor portadista. Porque tú dijeras a Alex Ross que interiores, puede entender a que no le gusta, pero es un excelente portadista. Pero Brian Hitch, o sea, como portadista, no, no sé de qué tan orgulloso es. Pero bueno. Este cómic se tardó un chingo en salir, lo cual yo agradezco porque me puse al día, pero quiero que Francisco lo mencione porque él sí lo estuvo leyendo religiosamente. Otra vez, ¿por qué religiosamente? Pues porque hace ratito, perdón, porque todo, la palabra. Porque todos los meses. Porque todos los meses. Soy ateo, no es religioso, es costumbre. Pero tú puedes seguir la cosa de manera similar a la religión sin creer en religiones. Una cosa tiene que ver con la otra. No, es costumbre y compromiso. Es decir, religiosamente. No, religiosamente es una cosa aquí personal de creencia, de cosa fea. Esto es compromiso con nuestra audiencia de decirles, miren, sí lo leí, ahí está. Ya sabemos que lo triguerea. En este caso es religiosamente porque es el dios del trueno. Thor 15, compadre. Qué grosero eres. Pero bueno, anyway, es Thor 15, después de la pelea con Donald Blake que vimos en la saga anterior, que la verdad es que estuvo bien chipocluda. Aquí Thor regresa a Asgard con toda su gente y están celebrando lo que está pasando, y Thor anda como emo, anda como de mírame y no me toques, porque se enoja por cualquier cosita, y resulta que lo que hemos estado viendo con el misterio de Mjolnir se pone todavía bastante más feo, porque aquí ya vemos que en realidad ya Thor no puede controlar a Mjolnir. De hecho, después de enojarse con mi queridísimo Volstagg en esta pequeña soirée en Asgard, la que pues ahí está Diosico con Volstagg, porque casi no le sale bien, hace enojar a Thor, y Thor va a jugar con su martillo, y su martillo se le revela, y eso hace que Thor diga, ¿sabes qué? No voy a la Tierra, voy a cotorrear con mis cuates para ver qué es lo que está pasando, y cae justo cuando los Avengers están deteniendo una invasión de seres que no conozco y que no valen madre porque son genéricos, y vemos que Thor está muy cañón y ayuda a los Avengers y se pone a platicar con Steve acerca de qué es lo que va a pasar, y hay una revelación ahí importante del final, porque Thor toma una decisión, y básicamente es lo que pasa en este número, mucho más entretenido de lo que lo conté, pero yo siempre agradezco cada vez que veo así como decía yo en el Justice League de Bendis, de leer a mis cuates en Justice League, siempre agradezco cuando leo a mis cuates en Marvel, y la verdad es que la interacción con los Avengers está bastante, bastante padre, a pesar de que anda muy sensibilito Thor. Pues sí, anda. Y Loki levantó a Mjolnir sin esfuerzo alguno. Es correcto. Es que esa es parte de todo el business ahí. Ay, ¿Qué hace Blade de los Avengers? Pues ahí está pateando traseros, man. No sé tú. A mí me encantó cuando Hall le preguntó: Blade, ¿todos los murciélagos vuelan? No sé, toma, para ver si vuela. No, y aparte, claro que es una burla y que ahí tienen cosas. El equipo está raro. De hecho, déjenme les presumo, porque no he estado leyendo. Dije que he leído poquito del Avengers de Aaron, pero me encontré que ya salió esta cosa. No sé si ya lo había yo presumido por aquí. Creo que no, porque me llegó la semana pasada. No lo había presumido. Es el bonito oversized hardcover del Avengers de Jason Aaron. Me gustó tanto el Heroes Reborn que dije, ¿sabes qué? Si esto está tan chido, tengo que darle una oportunidad a su Avengers, y me topé con esto. Entonces, ¿cuántos números trae ese 15? 12 numeritos. Usualmente los oversized hardcover tienen 12 numeritos. Aquí vemos el arte de Ed McGuinness, que me gusta muchísimo. Entonces, ve nomás, qué bonito. Entonces, le voy a dar un chance a Jason Aaron a ver qué onda, porque pues está raro su equipo, la neta. Mucho powerhouse y un par de perdedores. Entonces está muy raro. Pero, Thor, dime. ¿Que en cuánto te salió? Dice Félix Farsar. Déjame te digo el precio de portada, porque no me acuerdo cuánto me salió. ¿Ese está en $35? Sí, este Oversize que está en $35 y espero que en algún momento el Thor de Donny Cates tenga el mismo tratamiento, porque el arte está impresionante y la historia está muy, muy bien. Entonces, sí, que lo recomiendo mencionar mucho. Ve qué bonito. Tiene un par de estos splash pages muy padres. El que sigue está muy padre. Nomás Thor así solito, destruyendo una invasión extraterrestre, porque puede. Sí, básicamente llega y quiero hablar. Espérate, estamos aquí bien, peleando. Ah, sí. Está muy, muy padre el cómic. En general, la serie está bien bonita. ¿Qué te pareció ya que te pusiste al día? Ve, ¿cuál engañoso? Ahí está la portada. Pero sí, entonces, sí, yo eres misleading. O sea, Mjolnir básicamente le está diciendo a Thor que quiere una relación abierta. Básicamente. Es que, algo así. Aparte, pues es que tengamos en cuenta que Thor era el guerrero de Asgard. Ahora ya es el rey de Asgard. Ah, bueno, ok, pero ahí está la... Ok. Sí. Eso está bien. El arte de este Thor 15 está a cargo de Michel Bandini y de Alessandro Vitti. No es el equipo creativo regular de que con Nick Klein. Aún así, están al nivel. O sea, están muy, muy, muy, muy, muy, muy fregones. Los números anteriores con Nick Klein están de no mames. La verdad es que recuerdo que yo había leído el primer número y no me ha gustado tanto y lo dejé ahí. Y todavía por ahí hubo comentarios de que el primer arco no estaba chido. No, sí, sí está chido. O sea, todo el primer arco está muy bueno. Todo lo de Donald Blake está de no mames. Y este número también está muy, muy padre. Como dices, a lo mejor es más una platiquita entre Steve y Thor, pero es una plática muy, muy interesante. Y también, pues plantea todo lo que viene. O sea, todo lo que Donny Cates pretende hacer con Thor. Lo está llevando por caminos muy distintos a los que lo había llevado Jason Aaron. No, y se lo había llevado nadie. O sea, sí. La neta es que sí está muy interesante. O sea, no, yo sé que es muy fácil decir, nadie lo ha llevado. No, pero en este caso creo que está muy interesante por el peso que le está costando a Thor, ¿no? Y lo que está viviendo. Lo que le pasó en el arco de Donald Blake y que desata, que se enoje con Volstagg, está bien interesante. Perdóname que te interrumpí. No, es que, pues sí, básicamente. Entonces, pues yo estoy ya estoy a bordo del Thor de Donny Cates. Me tomó mi tiempo, pero ya estoy. Voy al día y estoy. Invirtiendo emocionalmente ahorita en él, y como dices, espero el deluxe para después invertir también monetariamente en este cómic, que no tiene desperdicio. Curiosamente, tardó como unos 2-3 meses entre el número anterior y el otro, porque recuerdo que todavía lo de Throg lo mencionamos hace como unos 5 meses, y eso fue hace 3 números, o sea, un poquito más. Sí, entonces, cuando estaba leyendo lo de Throg, fue más o menos hace 2 semanas que se. Pero vale la pena, o sea, la verdad es que yo prefiero que los cómics se tomen su tiempo, si nos van a presentar cosas así de chingonas, a que estén saliendo mensualmente y que te estén sacando cosas nada más por sacarles. La verdad es que sí vale mucho la pena el Thor de Donny Cates. Dice Miguel, los Avengers desde que dejaron entrar Scarlet Witch y Quicksilver, deja de entrar a quien sea, mi buen. Ah, porque si hay secundarios, Jessica Jones. Ese vals no lo toques aquí enfrente del buen Francisco. Dice, los Avengers han pasado a ser un club exclusivo, a aceptar a todo el que no le dé miedo ponerse en las mallas. Pero es que nunca, no, sí, pero creo es que Avengers nunca fue exclusivo, carnal. O sea, entendamos quién era el equipo original y cómo se formó. O sea, no es que fuera, o sea, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra Hulk porque sí, se encontraron, primero se pelearon entre ellos, después Hulk dijo, ya me voy, y ellos dijeron, todos formamos un equipo. Y eran Iron Man, Thor, Ant-Man, Wasp. Así que tú digas, uta, qué súper equipazo, no eran, carnal. O sea, además era el Iron Man dorado, era como el boiler dorado. Antonio Sabín dice que la página donde Mjolnir se revela contra el Cap está muy, muy buena. Dice, tremenda obra maestra, 1010 y God, dice Samuel Franco. Yo sigo sin entender ese meme, pero la chaviza lo usa mucho. Mjolnir le está diciendo a Thor, extraño a Jane. Creo que quiere decir es God. Es que es mil soles, no entiendo. No, si es God, es de Dios, pero... Ah, no. Samuel, danos una lección. Samuel Franco, el primer arco de Thor de Donny Cates con el Black Winter es uf, y recontra uf. Sí, no, la verdad es que los dos arcos que lleva están muy, muy chidos. Las pausitas que toma entre arco están muy padres. O sea, esos dos números entre el primer arco de Galactus y el de Donny Cates están muy bonitos. y ahorita parece que va a ser lo mismo porque van a ser, es un arquito de tres números entre LeBron y Cage y lo que sigue. Entonces, la neta es que no me puedo quejar, está muy bonito. Donald Blake, muchacho, Donald Blake. Sí, sí, ¿qué dije? Donny Cage es el escritor. No, Donald Blake, perdón. Great of all time GOAT, dice Félix. Muy bien, empezamos ya con la línea X. Voy súper rápido porque creo que fue el único que la leí. Voy a empezar con Excalibur número 22 porque sí soy un masoquista. De hecho no leí X-Corp, salió X-Corp número 3. Los tres títulos X esta semana fueron Excalibur, Way of X y X-Corp. El Excalibur fundamentalmente porque continúa con lo que vimos en la Hellfire Gala, que básicamente es que tanto Inglaterra como Merlín rompieron con Krakoa y Merlín medio se rebeló. Y en franca, vale la redundancia, rebeldía contra Saturnine and Otherworld. Y de hecho, básicamente de eso va la historia. Muchas de las tramas que se nos habían quedado colgando, inclusive de Ten of Swords, son retomadas acá. Y de nuevo, Tiny Hauer está honestamente trabajando con demasiados personajes a la vez, con un montón de tramas que se pierden, se diluyen. Son muchísimas ideas y muchísimas cosas que estaba barajando al mismo tiempo, que honestamente hacen al cómic medio complicado de entender o sencillamente confuso. Tenemos por ejemplo a Pete Wisdom, que murió durante la Hellfire Gala, es resucitado acá y se da cuenta de, bueno, que lo traicionaron, etcétera. Y básicamente el tema este de este consejo de naciones del Otherworld que la descubrimos o la vimos en Ten of Swords. Poco más que decir que esto de verdad que está hiper confuso. Entendería que son muchas las ambiciones, pero no las cumple. Mark Custo, que es el que hemos visto dibujando los flashbacks de Batman Urban Legends, es el artista principal de acá de Excalibur, y de verdad que está haciendo un trabajo muy muy muy muy competente, inclusive más que competente. De hecho le suma bastante a la historia, pero aún así con su intervención, honestamente Excalibur tiene un demasiado dolor que desconozco, y no solo eso, sino que, o independientemente de eso, creo que barajea demasiadas cosas al mismo tiempo que diluyen lo que pudiera ser una historia más valiosa. Un poco más que decirles de este cómic. De hecho yo ya me he bajado de Excalibur, pero juro por no dejarla, la leí y no me sumo nada. De hecho creería que está entre las series, me atrevo a decir que está peligrando entre las series de X-Men. Y la siguiente que leí fue Way of X, y esta sí, a mí sí me agradó bastante. También es bastante ambiciosa. Si recuerdan, pues nos había colocado en esta situación en la que básicamente dos tramas, ¿no? Está la situación de Legion, que está atacando o encargándose de esta amenaza que ya sabemos que es Onslaught, que está atacando las mentes de los habitantes de Krakoa, llenándolos de furia y de confusión y haciendo que se ataquen entre ellos. Y a su vez también nos plantean, no entendí esta primera historia, aparentemente esta es una tribu de Araco, pero esperaría que más adelante sí vaya a tener cierto payback. Pero el tema es que empieza la serie con Legion y Kurt en Marte, en Araco ahora, que sabemos fue terraformada para mover a toda esta nueva, a todos estos mutantes que heredó Krakoa de todo el tema de Ten of Swords. Y esta otra mutante nueva que había estado en el background en cierta medida en los primeros dos números, y que en el número que ocurre en la Hellfire Gala, el número 3, había tenido una interacción con Fabián Cortés bastante tribulada, una pelea que tuvieron que detener y que reveló en cierta medida la presencia de Onslaught causando estos estragos. La historia principal, eso sí lo había olvidado, perdón, el flashback anterior que era sobre esta tribu de Araco que aparentemente durante una de sus muchas peleas y sus conquistas terminó aislando a esta chica, es la historia de ella en particular. Lo había olvidado ese pequeño detalle. Y luego de ello, Legion sencillamente le dice a Kurt que, bueno, debe encargarse de la amenaza de Onslaught y que necesita de la ayuda de alguien en particular para poder lograrlo. Y ese alguien del que necesita la ayuda es nada más y nada menos que su papá. Y de hecho, creería que eso es lo que más le suma a la serie, esta interacción entre el profesor X y Legion. Y cómo el hecho de ellos están teniendo una conversación psíquica. y nada más el hecho de que estén interactuando entre ellos y la tensión que hay sobre la confianza que pueda darle o no a Legion Xavier y lo que Legion está ocultándole precisamente para mantener a raya la amenaza de Onslaught. Estuvo interesante, me gustó cómo lo manejaron aquí tanto Spurrier como el artista. De hecho, termina descubriendo a Xavier porque no se aguanta el hecho de que lo mantengan fuera y que no le dan el detalle de que es Onslaught el que está atacando. Y es en ese momento cuando, bueno, All Hell Breaks Loose y se plantea toda esta peleota terrible, una gran explosión que termina matando a todos los mutantes que estaban alrededor de ellos. Interesante cómo ya la vida y la muerte dentro de Krakoa tiene muy poquísimo valor, porque de inmediato la conclusión de Legion es, bueno, le va a tocar al crew de resucitación trabajar a doble tiempo o en extra jornada para resucitar a este montón de gente, porque la soberbia de Xavier hizo que Onslaught activara esta onda de sacrificios y de muertes que casi que inmediata y matar a toda la gente que se encontraba en el bar. Me está gustando la historia, me está gustando dónde va Simon Spurrier. Sí puedo entender que las ideas son pesadas, sobre todo cuando se ponen a filosofar sobre la posible idea de una religión que termine uniendo, que se sigue siendo lo que cohesiona una ideología a todos los mutantes. Pero hasta ahora pues está bastante interesante y la amenaza de Onslaught y lo que está logrando. Ya está en un cuarto número, ya lo vemos en los límites, los alcances que puede llegar. De las series de X-Men, esta es una de las que no diría que es de las mejores, pero que sigo yo creyendo que la premisa tiene con qué y puede entregarnos algo interesante al final, sobre todo leído en conjunto. Entonces yo en particular a esta le sigo teniendo algo de fe. Dice Francisco que sí, que van ya en el cuarto número. Pues sí, en el cuarto número. Muy bien. Y ya, eso es lo que tengo de X-Men. Eso fue todo. De hecho, fue todo lo que leí de Marvel. No sé si me queda algún numerito por fuera de algo que ustedes hayan leído. ¿No leíste el X-Corp? No leí X-Corp. No, yo fue un... Pero leí Excalibur y honestamente... Bueno, no sé cómo estuvo X-Corp. Me hace como que vos a la vez leído. Capaz que hubiese sido mejor leer X-Corp. Va. No, ya. Con eso terminamos Marvel. Creo. No sé si Francisco tenga otro. No, pues sí. Marvel, de hecho, en comparación con DC, bueno, creo que fueron la misma cantidad de títulos, pero memorables no tanto como en el caso de DC. Y aparte esta vez creo que fueron la misma cantidad de títulos, ¿en serio? No, nada más del puro Batman fueron como 6, 7. No, pero, o sea, quiero decir, de DC fueron 10 títulos, de Marvel tengo la lista 10 títulos también, pero de DC casi que hablamos de los 10, en Marvel en cambio dejamos de leer... Ah, ya te entendí. Un montón, como 4. Ya. Y C.S. Secundino dice que X-Corp tuvo cosas muy interesantes con Madrox, pero el costo es leer el resto con Ángel y Monet, entonces no lo vale. Muchas gracias por esa recomendación, mi buen Isaías. Yo siempre tengo como... Veo la portada de X-Corp, me pasó con los primeros dos números, caí por la portada, estuve a punto de caer en esta ocasión. Es Tom Miller, el diseñador de Hawksbok, el diseñador de toda la línea, de que le está dando la oportunidad de ser portadista, y de verdad lo está haciendo muy bien. El diseño del título de la serie y las portadas está genial. El tema es el contenido. Sí, no. Dice. Y se hace cuando dice God viene de God of War. No, oh, eso no lo sabía, compadre. Tío Chamex, qué bueno que no leíste el Excel de X-Corp. De plano estuvo tan culero. Félix Farsar acaba de canjear una en sus covacholares para que modele la playera. Dice: venga, don Vale, cuando pueda. Pues rápido, es una playera de Superman. De mis favoritas, tengo como dos o tres de Superman. Y pues ya, nada más. Deslavadita, bonita. Y la verdad me la cambié de la que utilicé la tarde. Porque pues en la tarde traía una de Marvel. Porque era lo de Loki, pero esa no me quedaba bien. Entonces qué bueno que no me pidieron modelar esa playera. Dice Lucha Vez que él maldice a Berlín y prefiere matarlo por lo de Excalibur. Entonces vamos. Sí, no, y todo, tener una hueva de que por qué Merlín se volvió malo, porque se suponía que era bueno y era el apoyo de Capitán Britain, y ay, ¿por qué no lo revelan? Y ya, en fin, sorry. Pues ya vamos a los cómics. ¿Le vamos a llamar cómics de autor o cómics indies? Porque ya hubo pelea por ahí la semana pasada de que no, es que Image no es indie. Ah, pues es de Factor Image ya. Pues ya como de actor o. Bueno, es que tampoco, a veces tampoco son de autor, ¿verdad? No necesariamente. Por ejemplo, Mark Millar ya subarrenda a sus personajes. Y de hecho, yo leí uno de Valiant, que no conozco el universo de Valiant, pero estuvo, de hecho me gustó. El de Ninjak, no llega a ese. Francisco, no sé tú de indies de número uno, ¿qué leíste? Nanay. Leíste uno, ¿no? Ah, bueno. Pero no de números uno. Leí el Bonnie Mask. Es que esta semana nada más quiero decir que entré a ver el bonito archivo que Bernardo nos hacía cada semana y ya no, donde estaba la lista de pendientes. Y entonces dije, ay, ¿qué leo? Pues lo primero, y nada más leí el Bonnie Mask. Sí. Bueno, Bernardo, ¿quieres hablar del de Mouseguard? Sí, de hecho, está bonito porque usualmente no tenemos entrega de Mouseguard. Estoy pendiente yo de leer Mouseguard en general. Alex Guerra, que es, hasta él ha sido miembro de los Vengadores. Ah, bueno. Bueno, en algún lado tengo mi credencial. Entonces eso explicaría la presencia de Blade. Muy bien. Okay, para que empecemos con los números uno, y creo que sí vamos a hacer una selección para no irnos a las 4 horas necesariamente. Yo tengo una deuda conmigo mismo porque sé que Mouseguard es una historia bien, bien, bien completa, bien amplia, y que me la debo leérmela. Le he leído nada más los primeros 2-3 números, si mal no recuerdo, pero lo tengo allí pendiente. Pero me interesó, pues, porque salió este one shot, que de hecho son 3 historias cortas, porque tengo entendido que había un buen tiempo en el que no había salido historias nuevas de Mouseguard. Yo lo vi con la editorial de Arcaya, pero creo que alguna gente o por allí vi que publicaron que también fue a través de Boom. No sé si Arcaya sea un sello de Boom o algo por el estilo. El tema es que Mouseguard, The Owl Hand Caregiver and Other Tales, de hecho tiene un trasfondo bien, bien bonito en cierta medida, porque es bien personal para David Peterson. Él lo leía en un artículo, creo que fue una entrevista que él dio, que básicamente contó esta historia porque estuvo junto con su esposa cuidando a su mamá ya ancianita en sus últimos días, y se inspiró en esa situación en la que se encontró junto con su familia, esa situación personal, para contar este tale de un ratoncito. Pero de hecho son 2 ratones que están cuidando también a una persona mayor, y recuerdan otra historia de este búho que tenía a un ratón como su... Sí, como su heraldo, como el que lo ayudaba a conseguir presas y a hacer sus rondas y demás. Pero cuando se enfermó el ratoncito, fue el mismo búho el que terminó, pues, cuidándolo, a pesar de que en cierta medida no le permitía realizar algunas de sus funciones o de sus trabajos. Está exquisitamente ilustrado, como aquí pueden ver. De hecho, hasta en cierta medida se pudiera debatir si este en particular es un cómic o más bien una historia ilustrada por la manera en que están hechas las láminas. Sin embargo, a los que son fans de todo lo de Mouseguard y de este tipo de historias, creo que bueno, estos paneles, por supuesto, donde hay diálogo y acción, no, creo que le pudieran encontrar muchísimo, muchísimo valor. Exquisitamente ilustrado, exquisitamente escrito, son historias con esta vibra muy medieval y un poquito lírica o poética, que a mí en particular me gusta mucho. Lo que tiene Mouseguard también es que, a pesar de que son ratoncitos, la historia en verdad tiene bastante gravitas y es bastante seria, y no dejan de lado ese tono, y es yo de verdad bastante lo agradezco. Me entretuve bastante leyendo las historias, y sobre todo viendo el arte de Peterson, que es maravilloso. Y que tiene esta vibra de fábula o de poesía medieval, que a mí en verdad me gusta, me entretiene y me divierte bastante, sobre todo cuando extraño algunas veces la prosa de George Martin, que quién sabe cuándo volverá a continuar todo el tema de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Entonces nada, bastante entretenido, sobre todo para los que son fans de Mouseguard. Bonita la primera historia, sobre todo por el trasfondo personal que tiene. Poco más que decir eso en particular. Pues sí, yo la verdad me quedé nada más en la primera historia, porque me entretuve un chorro con el arte. Dije, no, mejor luego regreso a terminar de leerlo. No ha regresado, pero sí, como bien dices, Mouseguard es de estos obligados de lectura, por lo menos. Lástima que nunca han llegado a México, pero siempre hay manera de leerlos en idioma original. De hecho, hay una aplicación que salió hace poco, sin recuerdo el nombre, que de hecho la terminé. Ah, aquí lo tengo, Graphite, en Graphite están. Y se suscribe a Graphite, que creo que son como 50 pesos al mes, algo por el estilo. Puedes leer todo Mouseguard. Está The Voice completa también. Sí, bueno, The Voice. Pero sí, Mouseguard sí vale la pena. Sunstone también está. Bueno, Sunstone sí lo tengo en español. Pero sí, de hecho The Voice también, pero por otras razones. Entonces, muy bien. Tengo aquí los otros número uno que creo que quizás tú leíste. Tengo a Man Eaters de Image Comics o Savage Hearts. No sé con cuál te fuiste finalmente. No, trae interés, pero no leí nada. Te adelanto, leí Money Mask, leí Six Sidekicks of Trigger, okay. Keaton y Jaja número 6, fue lo que yo leí. El número 1, nada. Pero si tú leíste, no, porque ni siquiera terminé el de Mouse Guard como para poder hablar bien de él. Este, okay. pero tú chécate. A ver. Déjame hablarle de Man Eaters de Course, que fue el, digamos, el otro que me pareció interesante. Y ya ahí tiene una portada muy chingona. Peculiar, pero de hecho el arte interior no tiene nada que ver con la portada, pero aún así está bien chido. Voy a mostrarle algunas páginas. ¿Sabes qué? Bueno, a lo mejor sí es un poquito más el tema del diseñador interno. Uh-huh. Pero como cartel está súper efectivo el pinche, la portada está, a lo mejor parece un diseño muy sencillo, pero está muy muy efectivo. Man Eaters the Course. Chelsea Kane, Lia Miternik, Kate Nisenchik, y leo aquí los tres porque no sé cuál va a ser la escritora y cuál el artista, ahorita vemos los créditos. Empieza con este splash page bien bien tenebroso. Que te promete pues básicamente una historia de terror, pero luego cambia el mood de manera bien interesante. Es la historia de esta chavita adolescente, 12, 13 añitos, que su mamá básicamente le dice, mira, te inscribí en un campamento de este de manualidades, y la chica le dice, no, pero por favor, eso era cuando tenía 6 años que me interesaba, yo ahorita tengo 15, de hecho le dice, dije 12, 14, 15 añitos, y su gran plan, y de hecho que eso le interrumpía los planes para verano, pero su plan para verano era de hecho vinchear todas las tres temporadas de Hannibal. Pero básicamente vemos también que la cosa no era más que una excusa de la mamá para irse con su esposo, con el papá de la chica, a un escape veraniego, y básicamente para no tener que cuidarla a ella, ni mucho menos, la iban a tirar en el campamento. Y luego tenemos el detalle del Airbnb, con todos los detalles bastante realistas del sitio al que se van. Carísimo, por cierto, porque le van a salir los 7 días en $1,900, pero bueno, imagino que si viven en California, $2,000 no debe ser mucho, porque California, que yo sepa, al menos las zonas urbanas son bien, bien caras. Y tiene todos estos detalles como de collage o de detalles de la vida real que te va metiendo en medio del cómic, que en cuanto a diseño y en cuanto a storytelling, a mí me parecieron bastante entretenidos y divertidos. Por ejemplo, tenemos luego este detalle de cuando llegan al camp, cómo se inscriben y demás, y nos colocan, por ejemplo, acá la forma de registro de la chica, y por ejemplo, cosas a las que ella es alérgica, o si se aplica, por ejemplo, alguno de estos detalles de los que deben estar pendientes los instructores con los niños. Entonces tienes cosas como que el hecho de que sea zurdo, que no sé por qué es algo que debe estar pendiente, de si tiene el chico, si tiene piojos, si es muy picky con la comida que come, que le gusta o no, si es disléxico, si es socially awkward, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo gracioso no está, bueno, gracioso entre comillas, lo curioso no está en que les pidan todo ese tipo de detalles. Además, características que las identifica, como el hecho de que tiene una nariz pequeña, de que tiene pecas, etcétera, etcétera, sino que luego le hacen a los chiquitos utilizar baches con todos esos detalles. Entonces tienes una niña, por ejemplo, que anda con una donde dice que moja la cama y que tiene ataques de pánico, otro que dice que es disléxico y por alguna razón que es Géminis, aparentemente eso es algo de lo que tienen que estar pendiente o algo así. Y que los van embarcando pues a una isla donde realmente va a ser el campamento, y que además van por orden alfabético. A esta chica le tocó en el último grupo, los de la Z a la W, y precisamente por ser de los últimos, le tocó el momento más terrible del hike, que llegan casi de noche al campamento. Tiene un montón de esos detalles graciosos, la historia de horror, entonces te preguntas cuándo realmente sucede, es al final del cómic. No les voy a revelar exactamente cómo, pero me pareció suficientemente original, al menos el intento de hacer algo distinto, bastante, a mí me logró, me cautivó, me interesó, que hace una historia que pudiera ser medio lugar común, una historia de horror en un campamento de verano, pues creo que lo hemos visto millones de veces, pero tiene este twist o no twist, tiene estos detalles que lo diferencian y que creo que le agregan valor al cómic. Entonces, como primer número, creo que resulta bastante bien. Y si mantiene el uso de todos estos elementos, pues me parecería interesante o divertido de leer. Al menos están haciendo algo diferente. De hecho, al final del cómic tienes una última página en la que si te quieres hacer tus propios badge, pues allí tienen los modelitos de los badge para que te identifiques con la cosa que te hace diferente, ¿no? Eres disléxico, hiperactivo, clumsy, sleepwalker, etcétera, etcétera. Tienes esos botoncitos allí para que, si alguien quiere recordar su cómic y utilizarlo, que no creo. Oye, por cierto, acá Félix Fraser nos está diciendo, no leyó, no lo dice, pero básicamente pregunta, ¿Norse Mythology 2? Nah. No. ¿Dai 18 de Gillen? No, pero ya me voy a poner corriente con Dai, ya terminé el primer tomo, está muy chidito, entonces este sí voy a leer, tío, ya son 5 números, ya que tanto son otros 10, y rumbo al final, porque sé que ya está por terminar la serie, sí, me voy a poner corriente para comentar los últimos arcos. Dice, Amen Amon T de Stephanie Phillips. Ni siquiera ubico el cómic, pero si es de Stephanie Phillips, lo voy a buscar, compadre, porque me está gustando mucho lo que está haciendo en Harley Quinn. Se me perdió, honestamente, no lo vi ni siquiera en los Men Among Thieves, porque ni siquiera lo vi entre los títulos nuevos. Bueno, pero por mí, pero ¿qué sigue, compadre, mientras tanto? El otro del que pudiera hablar de los números uno es precisamente es de Valiant, es Ninjak, que precisamente por lo peculiar del arte es que quisiera comentarlo. No conozco nada del universo de Valiant, ahí no sé si ustedes sepan un poquito más o sean más expertos, pero esta es una serie de nada más y nada menos que Jeff Parker, pero con dibujos de Javier Pulido, y creo precisamente que el estilo de Javier Pulido es lo que le da el extra a esta historia. Es una historia, y de nuevo, yo sin saber del previo, del background de Ninjak, es una historia de espías, y de cierta intriga internacional, de intrigas políticas y demás. Básicamente la premisa va de que hay una reunión secreta entre dos pesos pesados del MI6 al que pertenecía Ninjak, que aquí pueden ver de eso a lo que me refiero con respecto al arte, que es bien peculiar, bien su propia cosa, y aparentemente de una manera que medio explican pero no explican, pero por lo que pareciera es un hacking telepático. Básicamente le sustraen toda la información que tienen estos dos pesos pesados que manejan un montón de agentes de campos secretos del MI6. Les extraen toda la información de la ubicación de esos agentes y la entregan en el mundo. O sea, la venden al mejor postor. Y eso hace que empiece pues toda una carnicería y una cacería a todos estos agentes. Ninjak, mientras tanto, descubrimos que aunque salió de MI6, está trabajando al mejor postor. Una que otra vez la hace de héroe, por ejemplo, y aquí nos ubican a algo que tiene un paralelo histórico o un paralelo con las noticias muy recientes, que es el asesinato de este periodista saudí, Jamal, no recuerdo ahorita el apellido, se los busco, pero que fue bastante famoso porque él estaba en Turquía, fue llamado a la embajada de Arabia Saudita, y dentro de la embajada, no, voy a decir que es presunto, pero que es muy probable que se haya sido, fue brutalmente asesinado y desaparecido. Y que parece que el tipo era muy crítico del que es ahora el príncipe de Arabia Saudita, que parece que gobierna con mano de hierro, y que por cierto también era muy amigo de Trump, valga la redundancia. Pero bueno, nos ubican en esta historia en el que está precisamente este otro periodista, también saudí, que se encuentra en Estambul, está a punto de ser asesinado, descuartizado, pero afortunadamente Ninjak leyó en un listing, porque él trabaja ahora como asesino a sueldo, leyó que alguien estaba buscando para matarlo y le pareció que eso era una tremenda injusticia, que mataran a un periodista solamente por la forma en que piensa, y fue a impedir el asesinato. De nuevo, creo que lo que le da muchísimo, muchísimo valor a la historia es el arte. Me gustó muchísimo la manera, el estilo y la manera en que paneliza Pulido. Y básicamente luego de esto empiezan todos esos asesinatos que les estoy diciendo, los agentes de campo del MI6, y Ninjak está en medio de ello como la fuerza que pudiera enfrentarse a eso. Hay otro superhéroe de Valiant que de hecho desconozco, pero ha levantado algo de ruido su serie que le está escribiendo Colin Bond, que creo que lo de Valiant medio lo hemos dejado de lado, no lo hemos comentado, pero sería bueno como echarle un ojito a ver qué tal están. Esta en particular, sin darle más detalles, nada más, y creo que aquí lo pueden ver en los paneles, nada más por el arte, creo que valdría la pena el arte, los colores, el panelizado, etc. Es su propia cosa, es bastante diferente, y eso de hecho a mí siempre me atrae mucho. De hecho me recordó a esta otra serie indie de Image, que también es su propia cosa, que se llama Copra. Si mal no recuerdo, Copa Cobra. Que es un artista que por muchísimo tiempo trabajó muy muy underground y ahora está publicando los números a través de Image, pero que es una historia de superhéroes, pero que tiene muchísima, de muy muy larga data, más o menos el estilo se parece. De hecho, si ves la portada ni te imaginas el interior, entonces les diría que si les interesa y si conocen además todo el background de Ninja como superhéroe, pues aún más pudiera ser un incentivo para leer estas. Y ya, eso con respecto a los números uno. Se ve interesante, digo, el arte de Javier Pulido siempre es un must. Aquí juegan muy divertido con la paleta de colores, por lo visto. Pues sí será cosa de echarle el ojo. No soy tan fan de Valiant, pero pues sé que estuvieron haciendo cosas interesantes hace unos 10 años cuando los relanzaron. Entonces, sí, y de hecho, cuando salieron, creo que Francisco sí era más fan cuando salieron en los 90, por eso digo. Entonces, pues ya, será cosa de echarle el ojillo. Pues sí. Muy bien. Oye, por cierto. Perdón, adelante. Nada más, el cómic que nos mencionaba Félix Farsar es Aman Amon Ya. Ya nos tuiteó la portada, la retuiteamos a través de la cuenta Covacha. Es de Top Cow y la portada sí se ve así muy, muy genericota. Entonces, yo creo que también por eso no lo tengo muy en el radar, porque como ya he dicho, me llaman más la atención las bajo mis de reseña. Y tiene varios números, va por el número 7. 5. 5, perdón. Va por el número 5. La portada que nos compartió Félix es del número 5, entonces sí, no la traemos en el radar para nada. Pero mira, Stephanie Phillips por lo menos ha ganado, creo, el beneficio de la duda. Y Isaias Secundino nos dice que Valiant ha tenido una que otra cosa interesante en estos años. La ongoing de Quantum and Woody está divertida y lo que hizo Lemire estaba pasable. Entonces vamos con Bonnie Mask, que es número 2, ¿te late? Ese, y comento a ustedes porque a ese no llegué. ¡Qué curioso! Me concentré en los números uno. De hecho, hay unos números uno que se estoy dejando un poquito por fuera del tintero, pero que no son tan notables como los que comenté. Entonces, Pony Max número uno de Aftershock, con Andrea Muti, a quien vimos con Colin Baum la semana antepasada. Creo que no estaba. Hay otra serie de que es con Colin Baum, este mismo artista en Dark Horse, que tanto a mí como a Valentín nos gustó bastante, Francisco. La puedes checar. De Andrea Muti, este mismo artista italiano. Parasomnia o algo así, ¿no? Parasomnia. Sí, Andrea Muti, el mismo. Pues muy camaleónico. Francisco, ¿quieres mencionar tú que sí leíste el de Bonnie Mask? Pues, vas tú, compadre, vas tú. Está siendo como Neo, mira. Pero sí lo leíste, ¿no? ¿Cómo? Sí lo leyó, pero quiere escucharte a ti primero. No, pues aquí, como recordé, mande. Pues porque fue el que leíste tú de Indie, se nos para. Date chance. Pues nada, aquí retomamos a los personajes que conocimos en el número anterior después de que fueron secuestrados y se reencontraron en la galería de arte, y vemos que el personaje médico, de pronto le empiezan a pasar algunas cosas raras. Aquí lo vemos en una consulta con un personaje que después volverá a aparecer en el número, y vemos que él está saliendo con esta chavita con la que estuvo secuestrado un rato, y primero pues la idea es como compartir su trauma de lo que vivieron al haberse secuestrados, pero también se está forjando una amistad y una relación ahí extraña, bueno, no extraña, sino interpersonal, pero él es algo mayor que ella, entonces tiene miedo de iniciar una relación, y el roomie de él, la roomie más bien de él, está buscando que pase. Mientras tanto, Bonnie Mask, aquí hay otro par de individuos de mala calaña que vemos que se encarga de ellos, y a lo largo del número vemos que a este doctor le empiezan a aparecer voces que le dicen cosas, se le empiezan a aparecer objetos en la casa que están relacionados con Bonnie Mask, hasta que Bonnie Mask se le aparece y empieza a hablar con él, y eso es como básicamente lo que pasa en el número, y el número termina con este cliffhanger raro, porque además no lo ves, sino es algo que te dicen, pero mantiene el tono, mantiene el ritmo. Los personajes aquí ya empiezan a ser incluso un poco más interesantes que en el número anterior, que ya estaban bastante bien, pero aquí empiezas a interesarte un poquito más por ellos y sus cuitas, y eso, pues bueno, siempre ayuda a la lectura, y el arte sigue también bastante, bastante bien hecho, bastante sólido. Entonces, va bien el cómic, veremos a dónde va, porque a mí me queda raro en qué es lo que está contando, o por qué lo está contando, vamos, no sé si me explico cómo, cuál sería el tema del número, pero en general bien, me sigue gustando, y veremos qué ocurre en posteriores números, y eso es lo que tengo que decir de Bonnie Mask 2. Sí. Fíjate que igual a mí la historia me tiene muy, muy atrapado, creo que de hecho yo resalto bastante el arte de Andrea Muti, que no me había fijado que era del mismo de Parasomnia. Este cómic lo escribe Paul Tobin, no es que Colin Bond es el que escribe el otro. Sí, exactamente. La pura escena inicial, esta que, en la que están platicando en el consultorio y ven la estatua, la figura de Bunny Mask, que no había estado ahí, o sea, dice, es que no estaba en la mañana, o sea, ni siquiera sé de dónde salió. Es una plática muy boba, si tú quieres, pero para mí, o sea, me mete en el mood del cómic de terror completamente, aunque No sé si a lo mejor aquí soy muy facilón yo en esto, pero la verdad es que esa pura escenita, que son 2-3 paginitas, para mí ya me enganchó. Y como dices, los personajes de repente ya están, pues están ya mostrando más, un poquito más de su pasado, de sus motivaciones. Y yo estoy muy, muy dentro. Digo, a fin de cuentas, el misterio va creciendo y sí quiero ver qué onda con este personaje que. Que ya el puro diseño, o sea, nada, esta chavita con la máscara de conejo ya es bastante tético. Entonces, yo sí es estoy... como una Ariana Grande demoníaca. Sí, sí. Pero... No sé, sí, desde los cómics de Aftershock que más me han llamado la atención en los últimos meses. Y sí, por lo menos el primer arco, yo sí estoy ahí dentro. Muy bien. El siguiente que tengo en la lista son los Six Sidekicks of Trigger Keaton. No sé si qué divertido está. Sí, ese sí lo leí. Este cómic son los seis patiños de Trigger Keaton, que Trigger Keaton es artista de televisión a la a Charles Bronson. A la, un Charles Bronson llama, el, la leche. ¿Cómo se llama el de los memes? Chuck Norris. El de los memes, ¿cómo se llama? Chuck Norris, claro. Entonces Chuck Norris, Charles Bronson hacía películas. Sí, sí. Pero es una mezcla de los dos. Sí, sí. No, pero sí, básicamente es Chuck Norris, que al parecer... Pero parece lo patán lo tiene, es una mezcla también con Steve Seagal, porque tiene Steve Seagal es así de patán. Sí, sí, que es un patán que trata mal a sus coprotagonistas, en este caso usan dos chavitos de distintas series de televisión. Ninguna serie pasaba de la primera temporada, porque este güey hacía algo que echaba todo a perder. Y en el número anterior lo mataron y a nadie le importa que lo hayan matado porque parecía ser suicidio. Entonces dijeron, sí, es suicidio, no hay problema. Pero los sidekicks, que ni siquiera quieren al actor, pues están investigando qué es lo que está sucediendo en esta situación. Tenemos estos pequeños flashbacks de una serie en la que básicamente era Kid, el auto increíble. Uno de los sidekicks era la voz del carro, y este vato, pues como podemos ver, pues los golpeaba y los maltrataba y les, o sea, era abuso laboral y físico, pues bastante, bastante pasado adelante. Y el cómic, pues, es sobre estos personajes que están no solamente descubriéndose y conociéndose entre ellos, porque pues obviamente cada quien fue a distintos programas de televisión, resulta que sí están descubriendo algo, sí hay algo en lo que están encontrando, algo pasó, hay alguien que está detrás de la muerte de Trigger Keaton y ya los amenazaron, es como que o le bajan de huevos o aquí va a pasar algo malo. Porque precisamente también que Trigger Keaton era terrible, sobre todo con los stuntmen, con los dobles de acción. Lo odiaban a muerte y algunos de sus sidekicks se convirtieron también en dobles de acción, pero precisamente esa confrontación entre esos dos grupos, hay una guerra ahorita de stuntmen, que es precisamente también lo que triggerea esa investigación que están haciendo ellos, porque también es porque se están confrontando con estos dobles de acción que quieren matarlos, básicamente. Sí, justamente. Pues, ¿sí? Vemos el... El Last Will and Testament, la lectura del testamento de Trigger Keaton, que básicamente les deja a uno, básicamente le deja hasta una nota que nada más dice fuck you, o sea, el vato es patán incluso ante la muerte. Y a este grupo de, bueno, a mucha gente les mandó una caja de heces fecales, básicamente. E incluso dice la abogada, ¿dónde los guardó por tanto tiempo y por qué no quiero saberlo? O sea, e incluso le dice a la secretaria, te dije que no les pusieras dirección de remitente, o sea, nada más mándalos, porque obviamente todos se fueron contra a la notaría pública. Así que, y se fueron con las cajas. Sí. El cómic, de hecho, es mucha acción y mucha comedia. A mí sí me está divirtiendo bastante. Kyle Starks, ya lo había mencionado, he leído un poco de él y en todas sus obras, o al menos en las que he leído, es un amor a las series de acción y a las películas de acción de los 80, de los 70. Pero es de ese amor que no es incondicional, que no es, que no es ciego, pues. O sea, agarra todos los tropes, o sea, es crítico, pero es crítico burlón, gracioso. O sea, dense cuenta que, o sea, era para divertirse y ya. Sí, ese momento en el que there is poop in the air. Sí, sí. O sea, literal la mierda toca el ventilador. Bueno, no literal, pero básicamente es lo que pasa. No, pero el fuck you, Paul, a mí me, de verdad, puede ser muy estúpido, pero que se murió este vato, te hace ir a la oficina de tu abogado. Mira, te dejo esto. Que aunque se hace un cheque, ¿no? O lo siento, no, es fuck you. Qué re mamón. O sea, no hay manera que Trigger Keaton sea redimible en esta historia. Es una porquería, pero de cabo a rabo. Porque en varios momentos lo ponen así como que, mira, sí les enseñó algo, pero no es alguien redimible. O sea, constantemente cada Stark nos está diciendo, era una porquería de persona, no vayas a tenerle cariño jamás. Y aún así ves a los sidekicks buscando la manera de revelar qué fue lo que sucedió con la muerte. Al final vemos, ya digo, es miniserie y hasta ahorita solo hemos visto a 5 sidekicks. Obviamente ya viene la sexta, que es una chica. Parte de lo que me gusta de este cómic son las últimas páginas en las que vemos estos anuncios fake, obviamente, de escríbele a Trigger Keaton y sé parte del club de fans de Trigger Keaton. Muy, muy, muy divertidos. De hecho, creo que en este número fue, tienen sí, todo un thread de Reddit. ¡Ah, claro! Pinche genial los chistes. O sea, cómo la gente se putea y se bulea en internet, y el que sea más sardónico y más cínico con el que comentó antes. Y, o sea, porque se supone que son los Reddit, los subreddit de las series de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, o sea, empiezan los chismes de básicamente el tipo lo botaron de la serie de esta porque literal como en el tercer o cuarto capítulo de la serie tuvo un accidente de tránsito en el que estaba manejando borracho. Y aparentemente mató un montón de personas. Y bueno, dijeron, la cadena de televisión dijo, bueno, tener al actor que acaba de matar un poco de gente en un accidente de tránsito manejando un auto como que no es muy buena noticia, ¿no? Maldita sea, Trigger Keaton nos cagó la serie. Porque básicamente sí, un montón de ñoños pues rememorando sobre lo que les gustaba de sus series en el pasado y cómo Trigger Keaton es una porquería. Y así un montón de cosas, o sea, un montón de chistes. Yo me divierto un montón leyendo, al menos estos dos números me he divertido muchísimo. Sí. Un montón de interacciones divertidísimas. Va muy divertido y te digo, si no has leído el otro, el de Sex Castle, también te lo recomiendo mucho, Carl Starks. Yo sí estoy muy divertido. Aparte el arte, se me olvidó ahorita quién es el dibujante, pero también está haciendo un trabajazo. Me gusta mucho el diseño que hace con las onomatopeyas. Y Schweizer. Bueno. El Vero. ¿Qué sigue? Muy bien. Bueno, para no perder la costumbre, el jaja número 6, que creo que sí lo leyó Francisco, ¿no? Yo sí leí el jaja. Ay, que estuvo. No es que sea mala, pero. No, a ver, no me malentiendan. Está excelentemente narrada, pero qué pinche come más depresivo. De hecho, creo que ha sido como. Es difícil decirlo porque todos han tenido ese nivel de depresión. Brutales. Pero aparte, no lo dijeron desde el primer número, desde la primera página, o sea. Te están diciendo, vamos a ver ahora sí la balada de un suicida. Y es el mismo Kip, ahora, o sea, es W. Maxwell Prince, creo que se llama el escritor, de Ice Cream Man, pero había estado con varios otros artistas. Sí, sí. Pero ahora está con su artista de Ice Cream Man. Y de hecho hay un montón de Easter eggs sobre Ice Cream Man, que yo que no he leído toda la serie, identifiqué algunos. Pero está lleno de eso y creo que tiene el mismo tono de Ice Cream Man, que es brutal. Pero adelante, Valentín. Sí, de hecho, yo no sé si tú, si lo sabes tú, pues dímelo. ¿Es el último número de jaja? Yo lo sentí como despedida. Creo que sí, pero ya te digo. Bueno, bueno, básicamente, como mencionábamos, jaja, desde el principio nos cuentan, nos muestran que se trata de este payasito que está en el momento en el que se dispara en la cabeza, y nos vamos a unos días antes, que es perreando el trabajo, no los la gente que lo contrata está dándole reseñas negativas, porque pues el vato, a pesar de que es el payasito feliz, pues cuando está trabajando, pues no está feliz, y lo escucharon llorando desde el baño y todo eso, y dices, pues, oye, pues es que sí, o sea, acaban de atropellar a mi perro, me dejó mi esposa, o sea, en esos días yo estaba mal, pero, o sea, pues, dame chance. Dice, no, no, no vas a ir ya a fiestas infantiles, tú vas a, te voy a dejar nada más para otros eventos más chafitas, ¿no? O sea, no vas a tener chamba, básicamente. Y todo el cómic es este paseo. De hecho, tenemos esta pequeña cameo de Joker, básicamente. Harto de Joker, sí. O sea, pero al revés, no, la pistola, él le da la pistola a los otros payasos, pero es el harto de Joker. De hecho, sí, es Joaquín Phoenix con todo y el labio leporino. Sí, no, y tiene look, tiene la ropa y el... Se llama Artie, el personaje, entonces sí es Arthur el de Joker, básicamente, o es esta referencia medio rara que incluyeron ahí. Y el... O se me está acabando la pila de la computadora, repetitito. Si quieres, sigue de tu compadre. De hecho tiene este momento en el que básicamente lo incitan a suicidarse porque Artie le da esta arma, porque el tipo está en el final de su vida. Tal cual la esposa lo deja por su mejor amigo y se le muere su perro. Y además le quitan la chamba, o sea que está en las últimas. Y básicamente la solución, obviamente bajo este punto de vista bien sardónico, es pues quítate la vida. Y es precisamente el Joker el que le entrega el arma para hacerlo. Se decide ir a beber para olvidar sus problemas precisamente, pero aparentemente algo le pusieron en la bebida porque empieza a tener unas alucinaciones bien, bien, bien fuertes. Hasta el punto de hecho que se consigue, y aquí es donde empiezan las referencias o los easter eggs de Ice Cream Man, se consigue con el camioncito de helados de la serie regular. Tiene un accidente bien fuerte y aparentemente es rescatado en una ambulancia, pero estando en el hospital, despertando luego de cierta concusión que sufre, empieza a ver pues básicamente personajes de Ice Cream Man que, como alucinaciones que aparentemente más nadie que él es capaz de ver. Entonces, de hecho, nada más de Scream Man, también son los de Jaja, o sea, tenemos a la viejita, tenemos a la chavita esta que obligaban a vestirse de payaso, o sea, tal cual son personajes de la serie, perdón, Bernie. Ok, no, sí, de hecho no había notado eso, pero en sí, y este montón de imágenes, por ejemplo, estos dos perritos aquí con una camilla de emergencia, o sea, todo se empieza a poner bien locochón, surrealista, onírico, etcétera, etcétera. Y básicamente, de hecho, es eso, esta idea, este descenso a la locura de este pobre payaso, hasta que, tal como nos dicen las primeras páginas, pues decide tomar la decisión de dejar que esta bala le atraviese el cráneo. Muy tétrico, muy sombrío, pero exquisitamente narrado. El arte está, o sea, para lograr ese mood lo hacen sin duda. Y además el hecho de que es algo complicado de lograr en los cómics, que es que te sorprenda un panel o que un turn de una página te incomode o te intranquilice, eso a veces no es tan fácil de lograr y creo que aquí lo hace muy bien. Cierra, no sé si decir con broche de oro, porque es como un broche bien siniestro, pero sí está cerrando, ajá, es el último número. Es algo, de hecho, si son fans del terror, del terror y del horror, en cierta medida, que con todo y todo, ajá, había tenido unas historias un poquito optimistas. Esta última no tiene nada que ver, pero es el mismo equipo de Ice Cream Man que está cerrando la serie. Notable en su peculiaridad y en la calidad del cómic. No, este cómic en particular, bueno, esta miniserie, yo no sabía que era miniserie, yo pensé que iba a ser como Ice Cream Man, que iba a ser ongoing. Ya ahora que nos dicen, nos dijo también Antonio y tú ya revisaste, sí, en efecto es el último. Y así se siente como tal, como una despedida, porque te digo, tenemos estas referencias a los números anteriores, tenemos este caminar de este hombre que está en una evidente depresión, toda parte que le ayudan, ¿no? Elementos externos y lo ponen en un plan no sé si sea esquizofrenia la palabra, pero sí está viendo estas alucinaciones que lo llevan a tomar la decisión final. Efectivamente no es un cómic que te deje con buen ánimo, o sea, este sí no te recomendaría leerlo un día que andes triste para nada. No. No te va a meter ideas medio babosas, pero a fin de cuentas, el cómico, bueno, cualquier medio artístico, si logra hacerte sentir algo, creo que están logrando su cometido, y definitivamente Jaja es uno de esos casos. O sea, te deja con un vacío en el, un vacío en el estómago, en el cañón. Que si tardas un ratito en recuperarte, si te sí está un poco pesado. No me imagino leer esto en un tomo, o sea, leerte los 6 números de corridito. No, este sí es un cómic para leer mensualmente, porque qué bruto. O sea, no quiero imaginar el nivel de negro que tienes en tu alma después de leer los 6 números de Jaja. Por acá nos dice Antonio Suárez que hubiera sido una miniserie perfecta si el número 3 hubiera sido distinto. Este nos dice y fue el que nos dijo que el último Biscochan, ahorita se está conectando, buenos días, está también despertando la muchacha, que tengas buen viaje, mujer, por el que hoy sale de vacaciones. Golden dice, ah, caray, buenos días, un gusto ver a Biscochan por acá. Dice, ah, caray. Y Félix Bazar, a provocar un evento multiverse juntándose las variantes, porque va a verse con Anne, quien no sepa de qué estamos hablando. Bueno, de Biscochan y la señorita Melón, Virginia y Andrea, son participantes de la covacha, han estado principalmente en la covacharla de Loki. Ahí pueden escucharlas. Y jaja, ¿qué otra cosa tenemos en el tintero, compadre? Que haya leído yo, pues solamente Seven Secrets, pero no sé si hay algo que Francisco haya leído que se haya quedado por fuera, o ya cubrimos, solamente leíste el Bonnier, ¿cierto? Ok, yo digo que lo dejemos hasta acá para que cerremos a las 4 horas, porque Seven Secrets estuvo muy transicional. Bueno, yo traía lo de la novela de Fondo de Cultura Económica. Sí, saca. Es la cuarta novela, la tercera novela gráfica publicada por el Fondo de Cultura Económica, que en este caso se fueron por una novela de Hugo Pratt. En este caso se llama Los Escorpiones del Desierto, que en realidad son dos historias de estos personajes que se llaman Los Escorpiones del Desierto, que es un escuadrón internacional que durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial se encargaban de tratar de sacar a la facción fascista de Egipto, de toda esa franja del desierto, digamos, africano, que junta a Europa, ¿no? La primera historia, que es Los Escorpiones del Desierto, es como la presentación de estos personajes. Tal vez es un poquito más histórica de lo, o sea, es un poquito más larga de lo necesario, pero sigue siendo muy, muy interesante. Y es totalmente en el estilo de Hugo Pratt. Pratt como creador tiene un par de obsesiones claras. Por un lado es la literatura de aventuras, más clásica, y por otro lado un sentimiento así antifascista muy profundo que está a lo largo de toda su obra. Y en este caso pues no es de extrañarse. Como digo, la primera historia presenta a estos personajes que recorren toda esta área y se van encontrando con diversos personajes, tanto aliados como enemigos, que en esta época de la guerra estaba siendo tomada esta área por los italianos más que por los alemanes, y pues ellos estaban en esa pelea. Y la segunda historia, que se llama Piccolo Chalet, es muy chistoso, pero se llama, trata acerca de uno de los personajes de Los Escorpiones del Desierto, que es polaco, que se encuentra tratando de tomar una base italiana. Se topa con un soldado italiano con el que llega un trato de repartirse un tesoro mientras después de ir a recuperar, bueno, a ir a encontrarse con una mujer. En la segunda historia nos encontramos con un personaje que se llama Kush, que es un musulmán, que vimos en una historia de Corto Maltés anteriormente. Aquí retoma el personaje. Y la segunda historia me parece mucho más sólida a la lectura. No es que la primera sea mala, sino simplemente creo que el primer acto está un poquito largo, sobre todo para sensibilidades más contemporáneas. Y pues bueno, como pueden ver, es blanco y negro. Es Pero formatito este ganchito, ¿no? Grande. Sí, es como tamaño álbum europeo, igual del mismo tamaño que los otros dos que les mostré en algún momento, pueden ir a checar en los videos anteriores, pero sí es tamaño álbum, es pasta blanda. La verdad es que la impresión está bastante bien, la calidad de papel también es bastante buena. El problema es exactamente el mismo que tuvo la anterior edición, que es el rotulado, que como pueden ver parece hecho casi en Word, con esta tipografía, básicamente, que estoy casi seguro que es Comic Sans. Si no es Comic Sans, es muy parecido a la Comic Sans, y no tiene mucho trabajo de diseño, ¿no? De diseño. Que sería lo que tendría que que tener. Como pueden ver, por ejemplo, de pronto se amontonan los textos. Está un poquito más cuidado que el JLA, el JLA de Altoona, que sí tenía varios errores, pero aún así sigue siendo, sí sigue siendo triste que una editorial de este tamaño. Que bueno, yo entiendo también que igual las tipografías de cómic profesionales son caras, ¿no? Pero, por ejemplo, se pueden ver aquí, las letras se terminan pegando a los márgenes. No, pero ahí te pudiste haber contratado a un buen diseñador gráfico, viste que sí hacen falta. ¿Vente? Exactamente. Sí, no, de hecho, sí hace falta, deja, o sea, alguien que esté especializado en esto, que además, siendo el Fondo de Cultura Económica y teniendo las relaciones que tiene, por ejemplo, con alguien como BEF, perfectamente podrían haber encontrado a alguien un poquito más, pues más. Sí, más no, quizás no contratar a alguien de Virtual Calligraphy en Estados Unidos, ni mucho menos, pero estoy seguro de que aquí en México hay gente más que capacitada. Exacto. Correctamente, pero sigue siendo una muy buena lectura. Cuesta 120 o 130 pesos por ahí. De hecho, el buen Pipiripao, Roberto Murillo, nos decía que él consiguió el suyo comprándolo en Gandhi y le salió en 100 pesos con algunos descuentos que tenían por ahí. Entonces, si alguien quiere lanzarse a las tiendas de Gandhi y comprarlo. ¿Cuántas páginas son? Déjame te digo. Pues lo veo. O sea, 100 pesos por eso está. Es una ganga. 160 páginas. Sí, son 160 páginas. De ese tamaño está. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Hugo Pratt siempre va a ser, para mi gusto, una lectura que todo el mundo debería de darse. Es un historietista enorme, es un historietista de una calidad proba a cualquier crítica. Entonces, la verdad es que, y esta historia en particular está muy bien hecha, son dos historias cortas, porque es de nuevo tamaño álbum. Y son 150 páginas, pero se leen muy rápido, están muy bien contadas y terminan contando una historia de la Segunda Guerra Mundial que casi no es muy conocida. Y nada más como pequeño dato curioso, el personaje de Kush que vemos en la segunda historia, que como me decía yo, había aparecido en una historia anterior de Corto Maltés, en los 80, cuando salió una revista que se llamaba Bronca, que fue también editada por Paco Ignacio Taibo II, que hoy en día es la cabeza del Fondo de Cultura Económica y quien está impulsando este tipo de productos, publicó una historia corta de Corto Maltés, que fue la primera aparición de Kush en cómic, que de Corto Maltés. Entonces parece ser que es una de las obsesiones también del buen Paco, y que claro que bueno, Hugo Pratt lo vale. Entonces, básicamente creo que esa es mi recomendación. Creo que sin duda por 120 pesitos, 130, vale mucho la pena tenerlo, igual que los otros dos, igual que Los Pasos de Allende y la JLA. Y el JLA de Altoona. Entonces, pues dense un chance. Entonces, 150, tamaño álbum, pasta blanda, blanco y negro. Lo encuentras en las páginas del Fondo de Cultura, por supuesto, en librerías. Ahorita puedes encontrarlo. De nuevo, el Pipiri Pablo encontró en la Gandhi, entonces no debe de ser tan complicado. Yo pedí el mío a través de Buscalibre, me salió en 130 pesos, pero se tardaron 2 semanas. Entonces, pero ya con envío está muy bien. Sí, con envío sale a precio, o sea, en realidad sale totalmente a precio, pero de nuevo son dos semanas de espera. Si a ustedes les vale la vida y están saliendo a la calle, pues pásense a una Gandhi, pásense a las librerías del Fondo de Cultura Económica, donde seguramente lo encontrarán, y está a precio. La verdad es que, de nuevo, 130 pesos por 150 páginas de historia de Hugo Pratt, me parece una cosa... Y tamaño álbum europeo. Y tamaño álbum, por supuesto. Porque eso es lo que vale un manga, pero... Y el manga también son como 120 páginas, más o menos. Exacto. El tan como normal, ¿no? Pero entonces, exacto. Y la verdad, y de nuevo, para conocer clásicos de otro tipo de cómic, vale muchísimo la pena, y si no conocen Hugo Pratt, dense este cómic porque vale mucho. Perfectísimo. Bueno, con eso pues ya vamos cerrando este programa, a menos de que tengan algo más que hayan visto, que hayan leído, que quieran comentarnos. Ya platicamos de HBO Max, entonces no tiene caso seguirlo. Mi Francisco, tú, ya que estás tú ahí, últimos comentarios, redes sociales y lo que tú quieras comentar. Pues, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros, Humberto, Mr. Max, Félix, por supuesto, Fernando Cano, Pedro M, todos, perdónenme la mala memoria, pero sé que siempre están con nosotros y se los agradezco mucho. La verdad es que Rodrigo, por supuesto, Alejandro, los Alejandros, creo que por ahí hay dos, en fin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aguantarnos 4 horas en sábado, Gracias a Bernardo, que se está desvelando por nuestra culpa, y que tiene que estar temprano, y gracias a Vale por invitarme, y pues muchas gracias. Lean, don Bernardo, eso. Don Bernardo, ¿qué quieres decir tú en este número 60? No, pues sí, 60 programas, ojalá que lleguemos al 100 pronto. Bueno, al menos en 40 semanas, que sería muy chido. Muchísimas gracias a los que están con nosotros hasta ahora. Como todas las semanas, pues es un placer poder continuar discutiendo de las cosas que nos gustan. Qué chido que es que Francisco está de vuelta de esa pequeña vacación que le tocó tomar de nosotros. Y que nada, pues nos vemos la semana que viene. Ah, el lunes continuamos con los animes de la semana. Se estrenó en Funimation Sonny Boy, que está de verdad bien, bien interesante. De hecho, me atrevería a decir que a Don Francisco le gustaría, te lo recomiendo, está recién sacadita del horno del estudio Madhouse, Sonny Boy en Funimation. Es un anime diferente, bien bien diferente, locochón. Si tuviera dinero para contratar otro servicio de streaming, pero es que sí es un tema. Pero a mí me sobran unas pantallas de Funimation, pero como tú no quieres verlo sino en la pantalla grandota y si tengas la aplicación, si tienes Android TV. Ya ni computadora tengo, mano. Entonces, ¿qué te digo? Pero en el telefonito. Bueno, buscaré. Pero bueno, el lunes nos vemos en el programa de anime, que vamos a tener nuestro cuarto programa, pues conversando de los animes de la semana. Y allí nos veríamos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, los que han comentado hasta ahora. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre. Pues bueno, nada, me queda recordarles los programas que tenemos toda la semana. Como ya mencionó Bernardo, tenemos la Covacha Anime los lunes, martes tenemos un boxing, los miércoles ahorita no tenemos programa porque ya se acabó la covacharla de Loki. Ah, y los martes también tenemos la covacha en vivo en teoría, entonces ya veremos si tenemos o no tenemos, porque también tenemos algunos de repente especialitos como el de hoy o el de la semana pasada de Black Widow, lo tenemos los sábados a las 4 de la tarde para poder tener amistades de España y amistades de Durango que son godines como el buen Isaac, entonces a veces hay que hacerlo los sábados a las 4 de la tarde. Los jueves tenemos Ñoñonautas y los viernes tenemos cada 15 días la covacharla de Star Wars de Bad Batch. Recuerden que ya nada más quedan dos cubacharlas de lote malote, entonces pues síganlos ahí, están echando el chisme y obviamente los cómics de la semana el viernes en la noche, porque como dice el buen Félix Fasar, no lo vuelven a hacer, esperemos que no, esperemos seguir los viernes como ha sido hasta ahora. Dice Rodrigo Díaz que lo olvidas, Francisco. Perdón, no, de verdad, es que sí, los tengo a todos presentes y trato de mencionarlos a todos, pero mi memoria no es la que debería ser, pero gracias, Rodrigo, créeme que estás presente, igual que Félix, igual que Alejandro, igual que Fernando, igual que Samuel, igual que todos los que están con nosotros, y créanme que lo aprecio muchísimo y siempre estoy agradecido con ustedes. Y aparte de todos los que ya mencionó Francisco, también se lo damos a Golded, a Diego Brizón, a Jesús Monroy, y a los que se nos vayan olvidado, porque sí. A Luchamek, a Golded, Isaías Secundino, Antonio Swain, Isaías, Antonio Swain, Samuel Franco. Quiñones, Samuel Franco, Quiñón. No sé, pero alguien que me mencionó con mi conexión también, por supuesto, un abrazote. Javier Saurio, que la mofeta en vivo, la mofeta, en fin, todos ustedes, créanme que se los agradezco muchísimo y siempre. Hoy estuvo muy activo Miguel, que no había visto, pero qué bueno que se suma. Y siempre es bueno ver gente que se suma. Y por supuesto, pues a ti que nos estás escuchando a través de podcast y que a lo mejor no nos ves en vivo, no hay problema, también te agradecemos mucho. Estamos viendo los números en podcast, la verdad es que están, sabemos que llegamos a más gente, nada más que hay veces que pues si no nos ves en vivo, mándanos un tweet, de repente dinos, sabes que también estás escuchando, por ejemplo, Adrián Coy, que también siempre nos está pendiente de nosotros, aunque no esté aquí platicando con quienes platicando cada viernes, nos encanta ñoñar, nos encanta platicar con ustedes, échenos un grito. A través de las redes sociales estamos como La Covacha MX en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, obviamente Twitch y YouTube, entonces pues ahí estamos platicando. Si quieren que activemos el Discord, ahí lo tenemos, nada más no lo usamos, ya se nos acabó Loki, ya se nos acabó Black Widow, pero todavía está Star Wars y podemos echar chismes sobre otras cosas, nada más díganos y echamos el chisme. También podemos abrir un grupito en Facebook, lo que también eso podría ayudarnos a seguir la plática y a seguir viviendo la vida ñoña. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo. Un abrazo, mi estimado Francisco, mi estimado Bernardo, gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Como bien dice Bernardo, son 60 semanas de los cómics de la semana, y pues las que faltan. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Quítense los audífonos porque vamos con el auto. Hasta luego.